El batallón Blue. Bienvenidos una vez más aquí al Batallón Pluto, el podcast sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Programa 25 de la segunda temporada y uno de esos que quedarán para el recuerdo, y es que se ha acabado el E3 y toca rendir cuentas, poner sobre la mesa qué ha ofrecido cada compañía y en general, pues qué ha sido de esta feria durante el 2016. Y digo que es un programa para el recuerdo porque habrá sorpresas, al igual que el año pasado, habrá canciones que he hecho para la ocasión, presumiendo las conferencias de Microsoft, Sony y Nintendo. Y sí, he dicho Nintendo. Además, tendremos alguna que otra cosilla interesante, ya veréis. En fin, que hay muchas ganas ya de entrar en el fango y hablar del E3, así que doy la bienvenida a Tony. Tony, ¿qué tal? Muy bien, aquí un poco dormido, pero con el café, a ver si repongo gasolina. Hombre, por favor, hoy hace falta salseo, hace falta criticar a las compañías. Te quiero ver ahí, ¿eh? Hombre, a ver, yo ya... Mira, estoy jugando Sonic Boom para recalentar motores también, porque eso siempre ayuda. Y a ver, yo voy a estar on fire. Ahí. Además, tú no viste el programa del E3 del año pasado, así que bueno, te lo advierto porque... la última vez creo que nos duró 4 horas o así, o sea que una locura. A ver hoy. ¡Oh, Dios! Sí. Ya veremos a ver qué pasa. Bueno, doy la bienvenida también a Hitor. Hola. Hola. Hola. Aquí andamos para rajear un poquito porque yo creo que ha sido un E3 que no ha dejado indiferente a nadie. Uf. Por donde lo cojas. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué? ¿Pudiste dormir entre conferencia o pasaste al final? Pues mira que dije, las de madrugada seguro que no. Pues mira, una cayó, la otra me falló, pero lo vi casi todo. Bueno, mira, está bien. Luego entraremos a ver cuál es la que te perdiste, que yo me lo puedo ya ir imaginando. En fin. Y como invitado, porque ya hemos dicho que va a ser un programa de sorpresas, para este programa hemos traído aquí al compañero Guillem T-Dash en YouTube. En fin, ¿qué tal? Aquí presentándome como... como toca, ¿verdad? Mickey Mouse. Pues estoy... No sé, estoy con resaca. Resaca de este 3. Porque me dejé la de PC, que no sabía hasta ahora que existía. Mira la irrelevancia del asunto. Y me vi como 4 o 5 horas del Treehouse. Y tengo la cabeza en un bombo ahora mismo, te lo juro. Flipante. Es que además hay que decir que entre bambalinas, cuando comentamos, oye, vamos a invitar a Guillén a que se pase por aquí. Bueno, porque la gran mayoría nos conocemos de antes. De gran sitio, gran templo nintendero, ¿no? Entonces, recuerdo que Aitor me decía, anda, otro nintendero más, qué raro, ¿no? En plan, ¿no hay nintenderos aquí? Pues sí. Hemos pasado todos por eso. Sí. En fin. Todos por el aro. Pues sí. Pero bueno, hoy creo que Nintendo nos va a sorprender cuando hablemos de lo que ha hecho en el E3. Así que nada, yo soy Sergio, presento el programa y para esta ocasión además vamos ya con la primera de las sorpresas y así abrimos el melón del E3. Y es que, atención, porque Serenion no está aquí, pero nos ha enviado un audio resumiendo lo que ha sido para él la feria. Quiero avisar de antemano de que la música que suena de fondo cuando ponga el audio la ha puesto él, ¿eh? No la he puesto yo, ni ninguna edición, ni nada. En fin, vamos a escucharlo y ahora empezamos con todo el tinglado. Muy buenas a todos, chicos. Perdonad mi actual ausencia del programa, la vida es la que es y mi situación no me permite grabar. Pero bueno, todos sabíamos que llegaría este momento y la verdad, estoy más que seguro que más de uno no me estará echando de menos. Bueno, me he decidido, dando que no voy a poder participar en el programa especial Pose 3, a enviar un mensaje de audio, al menos comentando muy por encima, levemente, lo que opino de cada una de las conferencias. Ya desde ahora quiero advertir que no pienso hablar de la conferencia de Electronic Arts ni de la Ubisoft, aunque la de Ubisoft haya tenido el For Honor, pero por orgullo personal y por la ausencia de ese Prince of Persia que tanto esperaba, no pienso comentar nada sobre ello. Y de Electronic Arts, válgame Dios, no enseñaron absolutamente nada. ¿Quién le importa Electronic Arts ahora? Así que, bueno, vamos a pasarnos primero por la conferencia de Xbox. Bueno, de Xbox solo quiero decir muy poquitas cosas. Principalmente quiero decir hola a todos los juegos de Xbox, bienvenidos a mi PC. Y sobre el proyecto de Scorpio, creo que va a llegar tarde y va a llegar muy, pero que muy mal. La Slim no me parecería mala idea si no tuviera ese transformador dentro de la máquina que va a hacer que se caliente más que el aceite del churrero. Pero bueno, ellos sabrán, es su consola y la matan como quieren. De Sony, oh Sony, que ha presentado el Resident Evil 7 y ha presentado God of War. Oh, ese Kratos con barba, ¡ay, qué felicidad, qué alegría! Señores, el año pasado también Sony se marcó un pedazo de 3. Todo el mundo flipó, todo el mundo. Y bien, cierto que este año han presentado ya la fecha de Last Guardian, pero vamos a ver, han presentado mucho humo, como todos los años. No han ganado el E3 por haber sacado una pedazo de conferencia, sino porque las otras eran todas mucho peores. No nos olvidemos nunca de eso. En fin, yo no estoy aquí para hatear de Sony, aunque he visto mucho vaporware. Y una pregunta, señores, ¿dónde está No Man's Sky? Bueno, ahí lo dejo. Bueno, vamos a continuar entonces con la próxima. Quiero decir que para la de PC, he hecho trampa. He pasado un kilo de ver la conferencia, ni de ver los resúmenes ni hostia. Simplemente he preguntado, ¿qué juegos salieron interesantes? Me dijeron, Dawn of War 3. Digo, vamos a ver el vídeo. Me dijeron, Mountain Blade 2. Digo, ese cae este año. Tyranny, ese juego de Obsidian en el que vas a ser el malote del juego. Vamos a ver qué tal estará. Y Halo Wars 2, para fliparse. Halo Wars 2 en PC, amigo. Y una nota graciosa, no he visto el vídeo, pero sé que a Sergio le iba a gustar. Ese Vampire de los creadores de Life is Strange. Estoy más que seguro de que si hay alguien aquí que seguramente le interesó ese juego, sería al amigo Sergio. Y quiero terminar, claro que quiero terminar, con nuestra querida Nintendo. Sí, que no la tenía el señor Sergio en sus porras, que sí, que no ha hecho conferencia. Pero es que, señores, ¿qué mierda es esta? ¿Qué mierda? Y ahora me dirá el amigo Velasco, no, estamos locos, el Zelda, ese juego por el que me compré la Wii U, oh, no sé qué. Sí, sí, se ve precioso, no lo voy a negar, se ve muy bonito. Pero señores, el Skyward Sword también se veía muy bonito, ahí lo dejo. Y mejor no hablar de lo de Pokémon, porque sí, podría hablar bien, podría hablar mal. Todo lo que dijera sería una estupidez, porque sé que va a llegar Navidades y lo voy a jugar, así de fácil. Y será más de lo mismo, porque Pokémon siempre es más de lo mismo. Lo vamos a jugar, le vamos a echar sus 60, 70 horas. Y después podremos, dentro de 30 años, rajar si era mejor o peor. Pero no creo, no considero que sea un juego para rellenar tanto tiempo en E3. Y bueno, pues aquí me despido yo. Solo decir que espero que el próximo E3 sea un poco mejor, porque si no, yo me bajo del barco de la industria y me dedico solo a jugar a mi Civilization, a mi Dishonored 2, a mi Deus Ex y a mis chorraditas de siempre. Y que le den mucho por saco, porque la verdad, de vergüenza, de vergüenza. Y nada, un saludo a todos. Tony, deja esa botella y un besito. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo? Hay que decir lo primero de todo, ¿cómo se te echa de menos, Serenio? De verdad. ¿Cómo has levantado ahora mismo el programa nada más empezar? Y yo no sé si tenéis algo que objetar, sobre todo teniendo en cuenta que se ha metido un poco también con vosotros. Yo no tengo ninguna botella. Qué raro. Pero bueno, yo no sé si compartís en líneas generales sus opiniones, es decir, vamos ya. Bueno, ya. Vamos a hablar ya de lo que ha sido el E3. ¿Creéis que ha sido un buen E3? Vamos a dejarlo ahí. A ver. Sí. Yo me lo esperaba. Yo esperaba entrar cabreado, lo cual se cumplió, y salir cabreado, lo cual no se cumplió. Sony lo hizo bien, Microsoft fue honesta, O sea, si veías un tráiler en plan... Es súper increíble, vale, saldrá en, también en PC. Te lo decimos ya, tal cual. Pocas cosas no me gustaron. La de Ubisoft me pareció entretenida. Aunque sí es verdad que si no te interesaba el tráiler, te tenías que tragar 10 minutos de ese juego. Pero no sé, lo único malo... Creo que fue el PC Gaming que no me... Fue un cerrar ventana en 0, sí. Nintendo, sin una conferencia, da igual que se muestre en 8 horas de Zelda. Y... Hay un vecino cabrón con el taladro. ¡Gracias, hijo de puta! Y no... Y PlayStation Vita no estaba. Coño, Vita. Vita. Coño, Vita, exacto. Me pareció Vita, muy fuerte, tío, que no estuviese. Es como una falta de respeto muy bestia. O sea, ya directamente es que ni la nombran. No pues sé. Sí. Ahí es... acaba mi... Y es que ni me acordé de Vita. Fíjate. Pero es que no salen juegos para pisapapeles. Es que realmente es que juegos... Buscas. Lo peor es que sí, pero Sony no lo dice. No salen muchos, pero los que salen están bien. El One Piece de ahora que ha salido en Play 4 ha salido en Vita también. Hombre, pero no es, yo creo, que la ventana adecuada al E3 para intentar venderte una Vita a día de hoy, ¿eh? No, no, sí, hemos pasado ya da página, igual intentarla vender, pero... Claro. Sí. Sí, bueno, pues mira, yo creo que lo mejor es, para empezar ya con el tema, que se nos va a hacer larguísimo el podcast... Rápidamente, un titular cada uno de lo que ha sido el E3. Y para que os dé tiempo a pensarlo, os doy yo el mío. Y es: Sony y Nintendo salvan el E3 del conformismo. Jamás pensé que lo diría, pero Sony y Nintendo, las antagónicas, parece que se han juntado para decir: oye, vamos a levantar este E3 que ha sido tan... tan modesto, por decirlo de alguna forma. No sé, Tony, ¿en tu caso qué? Venga. Yo solo diré: me lo esperaba mucho peor. No sé, o de hecho, aún diría más. Diría: ha habido dignidad donde no creía que la hubiese. Bueno, eres positivo, me gusta, me gusta. A ver, Aitor. Qué enigmática esa frase, por favor. Sí, sí, sí. Yo necesito una explicación a eso. Pues... No, a ver, explicación simplemente pues que me lo esperaba mucho peor. Uh-huh. Ubisoft lo ha hecho muy bien, sin Prince of Persia, pero muy bien. Y no sé, se quitaron, esto lo dijo Sergio, en plan, se han quitado el Just Dance al principio, que nadie lo quiere, y ahí estamos todos súper eufóricos. Pues estoy de acuerdo. Pensaba que iba a ganar Ubisoft, hasta el último momento. Sí, sí. Luego... Yo os lo dije que podía hacerlo muy bien. Luego y lo hablaremos, bien. Pero bueno, venga, vamos a ir con los titulares, Aitor. Un E3 sin sorpresas. Pues sí, me gusta. Es que es verdad, estamos todos de acuerdo en que es innegable eso. Resident Evil 7, ¿creíais que era ese juego? Creo que ya lo advertimos en el pre-E3, sí, de que el año pasado fue el E3 de las ideas, vamos a lanzar, y este era el... lo que os dijimos el año pasado es esto, pero no nos pidáis nuevos juegos. Es verdad. Pero no, nuevos juegos ha habido, pero sorpresas así... Claro. Claro, megatones es lo que ha faltado, quizás. Obviamente. Bueno. Y bueno, Guillén, ¿en tu caso qué? Pues no sé, ahora mismo un titular. Yo orientaría ese titular hacia la realidad virtual. Han salido juegos, ¿vale? Han intentado aplicar estos juegos a la realidad virtual. Pero con tanto bombo que se le estaba dando, que si Project Morpheus, bueno, muchísimos más. No he visto yo tanta presencia de esto. Pues no, teasers, es lo que hemos visto. Claro, o sea, sí que no lo sé muy bien, pero hasta donde tengo entendido, el Resident Evil 7 se podía jugar con realidad. Sí. ¿Era posible? Sí, sí. Pues bueno, mira, un paso en esta tecnología, pero poco más he visto. Un juego de Ubisoft de unas águilas, algo así, me suena, pero sí, poco más. Por favor, no me lo recuerdes. el de Star Trek, para mí fue el puntazo ya. Dios. Que yo me explotó la cabeza. Eso se ve muy mal, tío, y muy cutre. Es que vaya tela, en fin. Bueno, pues mira, yo creo que estamos todos de acuerdo de entrada. No hay grandes sorpresas ni nada por el estilo. Y venga, vamos ya a meternos en el fango. ¿Cuál es vuestro juego del E3? Si os tuviera que quedar con uno, de todo lo visto. Uf. Es que quizás el juego, como mayor protagonismo, haya sido Zelda. Porque todo el protagonismo que ha tenido, toda la zona esa que parecía Hyrule enorme en el E3... Hostia, qué pedazo de stand, pues, por favor. Estaba súper bien hecho. Pero tenía la cola para jugarlo 8 horas. O sea, la cola era más larga que Nacho Vidal. Pero... No diría... Bueno, que... Bueno, pero para ti, ¿cuál ha sido? De todo lo presentado, ¿uno que te haya gustado más o en fin? Al que más protagonismo será dado Zelda, pero yo con el que me quedaría, a lo mejor te diría, pues, que South Park, a lo mejor. Porque lo presentaron de la manera adecuada, con la actitud adecuada, y con, o sea, todo lo hicieron perfecto con ese juego. Luego no lo jugaré, pero... Empezaron con una troleada. Sí, pues totalmente. Totalmente. Yo dije, ¿pero esto qué es? Otro Television, yo qué sé, las cosas raras. Fueron valientes, ¿eh? Desde pues sí. Hablaron... ¿Y los demás qué es? ¿Con cuál os quedáis? Yo me quedo con... Es que, a ver, yo soy muy breve, sí. Porque yo... El 80% de las cosas que juego es Nintendo. Pero también me fijo, tengo capacidad de fijarme en otros juegos. Y Zelda, pues sí que la verdad que es el que más me ha llamado la atención, posiblemente porque era el que tenía más hype y ganas. Pero sí que tengo que reconocer que las demás empresas, pues igual se han sacado la pizza un poco, ¿sabes? Porque este juego de PlayStation 4 Horizon, ¿puede ser? ¿Se llamaba así? Sí. Me parece muy bueno. Es brutal, ¿eh? Muy, muy bueno. Pero también quiero decir que si me baso en decir que Zelda es el mejor juego de este E3, es por una simple razón. Yo concibo los videojuegos, ¿vale? Como una forma de evadirnos de la realidad, algo así. Y yo veía que presentaban juegos como, por ejemplo, Watch Dogs 2. ¡Juegazo! ¡No! Esto es que, ¿por qué quieren poner gráficos tan realistas? Yo, los gráficos del Zelda me han maravillado. Me han dejado con la boca abierta. Sabíamos que iban a ser así, pero he flipado totalmente. Ay, y los por Nintendero. Eso creo que, bueno, es lo que hay. Está bien, no. Y además, que Zelda ha sido un juegazo. Aitor, yo creo que también vas a ir mucho por esa línea, ¿no? Voy a decir más uno, porque es que, claro, a mí es que además ya se me viene, o sea, ya se me ve a dónde voy a ir, porque ya lo dije en el pre, o sea, este 3, el juego que esperaba era Zelda. O sea, no había nada que me hipease más, lo llevo esperando pues desde Skyward Sword 5 años, una larga espera sin nada de información, y de repente, ¡boom!, te meten 6 horas ahí de gameplay, enseñándote un montón de aspectos. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho Serenion por los gráficos, o sea, compararme Skyward Sword con Breath of the Wild, o sea, no, por favor, se parecen como el huevo y una castaña. Bueno, luego entraremos, porque yo sí que he visto también algunas similitudes, y no sí, en el mal sentido. Algunas las hay, pero obviamente yo creo que Breath of the Wild nace gracias a las críticas negativas que ha habido con Skyward. Por supuesto. Lo veo tangible, sí. Sí. De hecho, lo dijeron. Bueno, y bueno, obviamente, de otras compañías, obviamente hay juegazos. El Horizon, por favor, es que me tiene enamorado. Me tiene el enamoradísimo. Y bueno, ya cuando vayamos conferencia por conferencia ya diré mis predilectos, porque todas han tenido cosas malas y todas han tenido cosas buenas, pero siempre me quedo siempre hay un juego de cada una que me tiene enamorado. Bien, pues mira, yo voy a cerrar esto del juego del E3, y para mí, yo estaba pensando también en el Zelda, pero no voy a decir el Zelda, porque ya lo habéis dicho dos, y hay otro, mi corazoncito está dividido, y es For Honor. Final Fantasy XV. No, ese no, como presencia en E3 no he tenido, pero For Honor me ha flipado, ¿eh? Yo increíble. Iba con la idea de, bueno, a ver, me voy a encontrar con un Chivalry 2.0, que es lo que conocíamos, y no, nos han enseñado también una campaña, y es que se ve brutalísimo, ¿eh? Ese yo ya estoy apuntado a la alfa. Y yo. Y en un concurso, a ver si me toca. Señores de 3D Juegos, por favor, escuchadme. Así que nada, muy bien. Pues entonces está la cosa... Mucho Zelda veo por aquí, ¿eh? Había muchas ganas. No puedo engañar a mi corazón. Qué raro. Normal. Pues mira, vamos a entrar ya en la conferencia de Electronic Arts, y ya os comento a vosotros y a los oyentes que este año he innovado un poquito con un formato nuevo, y es que surgió sin pensarlo, de forma repentina, pero tras cada conferencia, como Serenio no la podía ver en directo porque está con sus cabras y su oveja allí en el rebaño, entonces yo le mandaba una nota de voz contándole lo que a mí me había parecido, pero en caliente. Entonces, si me había gustado mucho, ¡oh, es la hostia! Sin nada temporada, pues hubiera dicho, pues es una puta mierda. Entonces, también es una forma de ver cómo se vivió eso, en caliente, digo, ¿eh? Porque luego... Con cansancio. Claro, y con cansancio, porque cuando lleguemos a la de Sony se me ve de perjudicado, que ya veréis, ya veréis. Así que vamos a escuchar la primera, lo que fue el resumen de la conferencia de Electronic Arts. Lógicamente estarás durmiendo, porque es la hora de dormir. Pero te comento para mañana cuando te despiertes, sepas un poco cómo han sido las conferencias. Acabo de ver la de Electronic Arts, bueno, hace ya una hora, porque ha durado poquísimo, ha durado una hora nada más. Y ha sido una mierda, no te puedes ni imaginar. Ha sido humo, pero humo, ¿eh? ¿Te acuerdas que nos quejábamos otros años de que ponían vídeos de gente haciendo como que trabajaba? Haciendo como, o sea, dibujando los artworks y tal, pues lo han vuelto a hacer con todo lo han hecho. Para que te haga una idea, Titanfall 2, para mí eso es lo mejor que han enseñado. Y es con lo que abrieron la conferencia, imagínate. No han llevado a Pelé, pero han llevado a Mourinho. Esto no es coña, ¿eh? Te lo digo en serio. Han llevado a Mourinho allí, a, bueno, y a Zac Efron, a Snoop Dogg, que eso ha sido también buenísimo, Snoop Dogg jugando contra Willy Rex en una partida de Battlefield. Te lo digo en serio, ¿eh? No me lo estoy inventando. Y ha sido un desastre todo. De Mass Effect han hablado 2 minutos, que han puesto un vídeo en el que no enseñaban nada. Y no sé, no han sabido venderlo bien. Y luego un montón de deporte, por supuesto. El FIFA con el modo campaña que han sacado. Y de Star Wars ya está. Han dicho que el de Visceral Games están trabajando en él. Pero no solo Visceral Games, al parecer un montón de compañías, Respawn también, DICE, todas están trabajando en el mismo juego de Star Wars. Una se encarga del control de los movimientos, otra se encarga de tal, pero no han enseñado nada, o sea, todo artworks. No han enseñado nada, de ningún juego, solo del Battlefield y de Titanfall. Y bueno, y luego han enseñado un indie que se llama Fe, que el tío estaba súper nervioso y también como el de Unravel igual, y ya está. Ninguna sorpresa, ¿eh? Ninguna. Todo súper esperable, incluso de las cosas que uno espera, como Mass Effect, no han enseñado nada. Así que, resumen de la conferencia de Electronic Arts, humo, para que te hagas una idea. Y ya está. Pero vamos, yo qué sé, estoy ya de bajón, porque ha empezado muy mal todo esto. Bueno, pues así estaba yo después de ver la conferencia de Electronic Arts. Un poco de bajón, ¿no? Porque uno tiene hype con todo. Y el hype se fue en un momento. Yo no sé cómo lo vivisteis la conferencia de Electronic Arts. Bien, sí que es verdad que el hype se fue en un momento. Sí. Snoop Dogg estaba por allí. Snoop Dogg, el humo de Snoop Dogg fumándose el porro ahí, tío. ¿Dónde ¡Ay, van? Dios! Además, hay un vídeo en YouTube que han cogido el momento en el que saca la cámara Snoop Dogg jugando y el tío es que se choca contra la pared y no sabe ni a lo que está jugando. ¿En serio? ¿Está tan fumado? Está fumadísimo, tío. O sea, y lo peor, en el FIFA han incluido también a Snoop Dogg. Está con el equipo de Estados Unidos. ¿Qué dices, tío? He visto la imagen hoy. ¿Hola? Espero que sea troll, pero parecía él de verdad. Bueno, da igual. Ay, Dios mío. Bueno. Pues venga, vamos ya con los juegos. Electronic Arts empezó con artillería pesada. Titanfall 2, que bueno, se sabía que lo estaban desarrollando. Estreno multiplataforma. Va a llegar el 28 de octubre. Y lo que se enseñó fue ahora el modo campaña, tan demandado por los jugadores, ¿no? Después de la primera entrega, que todo el mundo lo criticaba y con razón. Y pinta muy bien. Y el modo multijugador... También han metido 6 nuevos titanes, mayor profundidad en las habilidades de los pilotos, personalización y un montón de historias. Titanfall 2 a mí me encantó, la verdad. Para mí de lo mejor que sacaron. A ver, tiene muy buena pinta y realmente el hecho de poner la campaña un jugador, gracias a Dios, es una inclusión casi necesaria viendo lo que pasó anteriormente. Tienen que ver ahora cómo harán que los jugadores se queden, porque esto era un problema del anterior Titanfall también. Tienen mucho que aprender, pero que lo estén intentando ya es un paso a agradecer y mucho. Sí. Además, si algo me gustó del primero, y por eso me alegro de que vaya a existir una secuela, es la verticalidad de los escenarios de la jugabilidad. Creo que eso es una cosa que innovó Titanfall, sí. que es complicado en la industria actual venir con un shooter y conseguir cosas nuevas, ¿no? Y esa verticalidad es que es una maravilla, lo de dar tanto salto que parecía como si estuviera en Ataque de los Titanes, ¿sabes? Brutal. Que, por otra parte, rápidamente se encargó Activision de copiar para su Call of Duty. También. Pero sí, sí, el mérito de ser los primeros fue de Titanfall y de Respawn. Y la verdad es que coincido también con vosotros en que era necesario una campaña offline para este juego. A mí personalmente ya cada vez menos me interesa el multijugador de los juegos, sobre todo de los shooters. Creo que al final la propia comunidad embarra el juego. La gente juega siempre igual a todos los juegos, aunque le des más tácticas y intentes poner las cosas para que jueguen bien, pero siempre acabas cabreado, ¿no? Cuando juegas a los shooters sí. online. Uh-huh. Y muy muy contento de que por fin sea multiplataforma y también de que haya incluido esa campaña offline. Sí, y además es que va a salir en nada, ya digo, el 28 de octubre. Yo creo que va a ser un lanzamiento potente, ¿eh? De cara a la recta final del año. Y sí, seguro que no se la pega nada si 3 días antes sale de las Guardian, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, por favor? Pues como se la pegó Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider salió el mismo día que Fallout 4. Pero yo creo que estamos hablando de historias completamente diferentes, ¿eh? No sé. Bueno, ya veremos. Si eso, el que se la puede pegar es The Last Guardian. Aquí hablamos de un estreno multiplataforma, un shooter y The Last Guardian. A ver, entre la gente que lo sigue, genial. Pero el gran público, no sé. En fin, eso ya es especular. Vamos con otra cosa. Anda, Mass Effect Andromeda, el juego favorito de Serenion y que este año prometía que lo íbamos a ver. Y atención, no lo hemos visto. Hemos visto cosas, eso es verdad. Pero muy poco. Como yo digo en el audio de antes, hemos visto esos famosos vídeos de Electronic Arts de gente haciendo cómo que trabaja. Recalco el cómo. Y poquita cosa. Sí que se sabe que se va a ambientar en otra galaxia, con nuevas razas y tecnología. Y nosotros, los humanos, ahora somos una especie de alienígena, en el sentido de que todo lo nuevo... Los invasores. Claro, nosotros somos los nuevos en ese escenario, ¿no? Va a tener más libertad que nunca, obviamente, y el juego se va a realizar íntegramente con el motor Frostbite, con lo que, obviamente, pues se va a ver todo mucho mejor que como se ha visto hasta ahora. Va a llegar, por cierto, antes de abril de 2017. Es decir, tienen un año, prácticamente. Y solo hemos visto imágenes sueltas. Bueno, es habitual. Apenas. Pero si os dais cuenta, cuando ya hagamos un resumen, vamos a darnos cuenta de que el inicio de 2017 va a ser brutal. O sea, todo lo que va a salir, ya no solo este Mass Effect Andromeda, es que luego de Ubisoft vamos a tener varios títulos, o sea, va a ser Horizon, inicio de año... Zelda. Y Zelda. Todo, es que vaya 2017, por favor. Sí, pero es triste que se nos vaya todo 2017. Claro. En la segunda mitad de este año va a ser un poco un erial. A ver, tenemos para 2016 The Last Guardian, South Park también, me parece. Sí, en noviembre, creo. Y yo qué sé, About Elise y algunos otros que están bien también. Qué pena, de verdad, me gustaría... Yo creo que para este año quedan cosas... Sí. Buenas. Por ejemplo. Dance, por ejemplo. Uy, por favor. Finales de año. Este. Oye, el Steve tiene muy buena pinta. Bueno, pero que es una pena que no podamos dedicarle más tiempo aquí a hablar de Mass Effect porque no hayan enseñado lo suficiente. Claro, para mí es buena noticia, porque no soy seguidor de la saga, que se desarrolle en otra galaxia y con una historia totalmente distinta, porque para mí no supondría ningún problema empezar desde este punto, ¿no? Porque seguramente no necesites saber la historia que pasó antes. Pues sí, además yo como reto personal me había puesto este verano jugarme la trilogía, porque tampoco he jugado, así que bueno, está bien, yo lo prefiero, ese que además cambien de protagonista por completo, claro. Y toda la historia. Sí, es que sí, sí. No sé si os pasa a vosotros, pero las historias los lores densos, a mí me cuesta muchísimo ponerme al día, por así decirlo, con ellos. Que luego es gratificante, eso es verdad, sí. Pero hasta que te pones, cuesta. Pues bueno, vamos a seguir. Al final de la conferencia de Electronic Arts nos la vamos a ventilar en un momento, fíjate. Vamos con... una pena. FIFA 17, venga, cara del salto de nueva generación. Bueno, hay mucho que decir de FIFA porque le dedicaron más tiempo que a Mass Effect, por ejemplo. Por un lado, tenemos, ya conocíamos que cambiaba de motor gráfico a Frostbite también, y ahora han presentado un modo historia llamado The Journey, en el que vamos a vivir la historia de un novato llamado Alex Hunter, que irá escalando en la Premier League. Esto creo que lo mencionamos, si no me equivoco, en el pre-3, la idea de que metieran un modo historia o un modo... Una campaña. Una campaña. Efectivamente, y lo dije yo, pero no tenía en mente a Alex Hunter. Pero Alex Hunter no es nadie, ¿no? Es que no sé si es el nombre genérico que le han dado para decir elige tu propio nombre o realmente va a ser Alex Hunter y te aguantas, no lo sé. Ah, bueno, sí, en ese punto yo lo que he entendido, porque además según lo que han hablado es que hay cinemáticas y todo, o sea, tú eres Alex Hunter. Lo que yo no sabía es si Alex Hunter era alguien en el mundo real, pero entiendo que no. No. Vale, bueno, yo qué sé, como no sigo el fútbol, pues... Pero Mourinho sí, desgraciadamente. Mourinho sí, es en el mundo real. Sí, sí. Luego también está el tema de que han dicho que vamos a poder interactuar con los protagonistas de esta temporada mientras jugamos los 20 clubes de la Premier League. Entonces está el tema de que solo están esos 20 clubes. Solo está la Premier League. Se han enfocado muchísimo en eso, sí. Uh-huh. Eso es una putada. Yo no sigo el fútbol, pero bueno, si no pero puedo... Pero tienes el FIFA 16. Pero tengo el FIFA 16. Yo voy a estar ahí pagando. No, hombre, pero es una pena. Lo veo como un experimento, ¿eh? Porque quizás si a la gente le gusta... A ver, tengo que decir que este paso de meter una campaña, yo creo que es el mejor paso que han dado... Pero llega tarde. O sea, el paso más grande desde hace muchísimos años. Sí, sí, obviamente llega súper tarde, claro. Sí. Pero yo creo que es un experimento, ¿eh? Y si le sale bien y a la gente le gusta, quizá para FIFA 18 o quién sabe, amplíen esta campaña para poder ya elegir la liga que tú quieras. Uh-huh. Pues sí, y solo diré que la portada, gracias a Dios han quitado a Messi por fin, porque existen más jugadores que son más honestos con Hacienda, pero ostras, es en plan quitamos a Messi pero metemos a cuatro que esta temporada no han hecho ni el huevo y que además uno ha ganado la Champions estando en el banquillo, el otro no ha hecho nada, el otro se ha roto y ha estado en la enfermería y bueno, Anthony Martial ha hecho lo que ha podido, pero... Yo, mira, de verdad, es que... ¿Por qué no ponen muchos y ya está? Muchísimas claro, estrellas. Así, exacto. 20, 25 y ya está, tío. Pero porque no tendrán a que pagarle. Paquetes. Digo yo, ¿no? No sé. Que les paguen. No hay problema. Será por dinero. Ya ves. Si han podido pagar a Messi. Bueno, y de gente a la que han pagado tenemos que hablar de, como habéis adelantado, de Mourinho, porque apareció en el escenario con motivo de que va a ser el nuevo entrenador del Manchester United y va a estar en el juego... Yo qué sé, a mí este momento me sobraba, honestamente. Me sobraba. Sí. A mí me ha gustado mucho. Fue en plan, hola, ¿qué hago aquí? Nada, estás en un juego. Vale, adiós. Pero en serio, ¿alguien entendió por qué EA hizo la conferencia en dos sitios a la vez? O sea, estaban en Londres y en Los Ángeles al mismo tiempo. ¿Por qué tanto, si luego para tanto humo? Porque Mourinho está en Londres, está en Manchester y supongo que para eso. No, pero alquilaron un local para que Mourinho no viajase hasta Los Ángeles. No, porque pues al final los jugadores entiendo que lo que probarían sobre todo sería Battlefield, sería Titanfall y yo qué sé, y poquito más. Y ya está. Pero bueno, no sé. Bueno, sí, también es cierto que anunciaron esa especie de competición que estaban haciendo, ¿no? Entre toda la gente que ¿cierto? Se apuntara, bueno. Y una benéfica también. Y una benéfica. Desde aquí. Sí, completamente. De hecho, tenemos que aprovechar, que lo has dicho, que todos hay que agradecer ese gesto de que apoyaron, bueno, todo lo que ha pasado con la masacre en Orlando, que llevaban la bandera del colectivo LGBT. O sea que muy bien en ese sentido. Que por lo menos se vea que en el mundo de los videojuegos también hay conciencia social. No somos todos violentos y esas cosas. Eso. No, y luego quiero añadir yo una cosa. Cuando venga Nintendo... Ya. ¡Ay, cuando ya venga Nintendo! Cuando venga Nintendo. Bueno. No, es que ahora que has mencionado eso, quiero... Bueno, muy bien. Por cierto, decíais que no había juegos este año. Tenemos FIFA 17, que sale el 29 de septiembre. Sí. Lo recuerdo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a seguir, por favor. Al igual que hizo Electronic Arts hace unos meses con Unravel, durante esta conferencia también han presentado un nuevo juego indie. No ha estado Unravel 2, por cierto, que lo mencionamos aquí, pero en su lugar ha estado Fe. Fe se trata del primer juego de un nuevo programa que van a tener de ayuda a desarrolladores independientes, que se llama EA Originals, y está desarrollado por Zoink Games, que son los creadores del indie Stick It to the Man. No sé si lo conocéis, este indie, yo sí. Sí, lo conozco. Muy bien. ¿Os gustó? No lo he jugado. Bueno, vale, no pasa nada. Bueno, pues la presentación. Vamos a empezar hablando cómo fue esa presentación del pobre hombre que estaba nerviosísimo como el de un Ravel. No sé si os disteis cuenta, la voz temblorosa. Sí. No, al menos no tan bestia. ¿Cómo que no? Por favor, unos gallos que soltaba y... Por favor. Es que para mí eso ya es normal a estas alturas. Pues la cosa es que, bueno, leyendo y escuchando, he visto de todo, ¿vale? Y la gente incluso cree que pueda ser una especie de estrategia de marketing. O sea, para repetir lo que fue el año pasado, que a todo el mundo le llamó la atención un Ravel, que le hayan podido decir a este señor, oye, haz como que estás nervioso. Esto te lo juro que lo he escuchado, ¿eh? Por favor. Ponte nervioso ante la audiencia. No sé. Yo lo podría mismo. Ser, ¿por qué no? Hombre, yo lo veo complicado, ¿no? Madre, hay que ser tan enrevesado, por favor. Pero bueno, en cuanto al juego en sí, es un juego de aventuras y exploración tridimensional con un apartado artístico diferente. A mí es bonito, pero yo lo veo... A mí es no me Origin llama. 3D. ¿Apagado? Todo tan glácido y tan... No sé. ¿Os gustó lo que se vio? Sí, no, bien artísticamente está. Sí. Jugablemente, no sé. Tampoco me llama tanto, no sé. Es que no sé, a mí me da la sensación que ahora el protagonista, qué criatura. Ya, pero no sé, me da la sensación de que ahora el término indie se traduce básicamente, bueno, le ponemos un apartado artístico diferente, todo el juego sigue utilizando mecánicas que ya hemos visto en mil sitios y fuera. Y el término indie está prostituido. Está prostituido. Mucho. Está sí, prostituido. Totalmente. A mí no me parece un lanzamiento. O lo podrían haber... Para enseñar en el E3. No veo un juego como Fe en un E3. Sí. También hay que decir que no se ha indicado todavía plataforma ni nada, pero bueno, damos por hecho que va a llegar a PC y seguramente también a consolas domésticas. Y ahora viene lo gordo, por favor, señores, lo gordo. Los principales estudios, ya sabemos, de Electronic Arts, están trabajando en distintos juegos de Star Wars. Salió Jade Raymond allí a presentarlos, esta gran mujer, y lo que vimos, lo más inmediato que se confirmó relacionado con Star Wars, y me parece grave, es que vamos a tener un juego de móviles, una expansión para el MMO y DLCs de Battlefront. Ese es el futuro más inmediato de Star Wars, ¿eh? Un juego de móviles, expansión para el online y DLCs de Battlefront. Y yo esperaba más en este sentido. No sé cómo lo visteis vosotros. A mí Jade Raymond me da miedo porque no mueve los pómulos. Y es como siniestra. Por favor. Yo esperaba el de Visceral. El de Visceral es que, vamos, yo le tenía como casi que seguro iban a mostrar algo. Y nos quedamos con un artwork y una pre-alfa, pero de 2 segundos o 3. Sí, sí. Muy mal. Han repetido la jugada de Mass Effect, ¿eh? No enseñar nada. Y es... Y de Battlefront el año pasado. Sí, es que es preocupante. Te enseñan diseños y te dicen, mira, qué bien, qué bien, qué bien dibujamos. Ni fechas, ni nada. Solamente sabemos que hay 7 estudios trabajando en juegos de Star Wars. Y ya está. Y hasta el año que viene, señores. Sí. De hecho, bueno, en el audio que ponía al inicio contaba que todas estas compañías han trabajado en un único juego, ¿no? Luego me he enterado mejor y lo tengo aquí apuntado. Está Visceral Games, BioWare, Respawn y Motif en colaboración con DICE. Y lo que están preparando es Motif y DICE, por un lado, un nuevo Battlefront, Visceral Games, su propia aventura, y luego Respawn en un juego de acción en una época diferente a la de las películas. Pero no se sabe mucho más. Y todo esto va a llegar en 2017 y 2018. Así que, no sé, a mí me supo a poco. Sabiendo la noticia de que ellos querían un juego de Star Wars al año, lo veo todo en pañales, ¿eh? Sí, sí. Es que no van a aprovechar el tirón de la peli de este año porque no hay nada nuevo. DLCs del Battlefront. Pero habrá más pelis. ¿Y el juego de móviles? Sí, claro. No, no es nivel para... no sé. Que por cierto, en cuanto a juego de móviles, ¿os habéis dado cuenta de que todos se llaman Go al final? Los de... No, los de Square Enix solo es todo Go y el Pokémon también es Go. Me acabo de dar cuenta y estoy muy loco, o sea, me he quedado muy loco ahora. A lo mejor claro, japonés significa algo, no sé. Como Saga no lo pueden poner porque ya está pillado, pues claro. Tiran por Go. Sí. Bueno, venga, por vamos. Quizás, no sé. No sé. Vamos con otro de los platos fuertes de la conferencia de Electronic Arts, el nuevo juego de DICE, Battlefield 1, que se va a poner a la venta el 21 de octubre. Otro juego que nos llega este año, gracias a Dios. De hecho, muy cerquita en el tiempo con Titanfall, ¿eh? Curioso. Bueno, han mostrado un nuevo tráiler y mucho más contenido en el que hemos visto escenas de la campaña para un jugador. ¿Las novedades? Bueno, pues mayores posibilidades que nunca para destruir los escenarios, el clima dinámico, ahora vamos a poder jugar pues un día soleado, a lo mejor cambia de repente a niebla o a lluvia, y todo eso va a influir a las partidas. A lo mejor de repente no ves nada, o yo qué sé, o andas más lento. Y pinta bien, la verdad. Battlefield es que es una saga que para mí está a un nivel por encima en casi todo que Call of Duty a día de hoy. Sí, no, ciertamente es así. Y se ve de escándalo este. Se ve de una manera, vamos, para mí fue un pecado no enseñar más y fijarse en las celebrities de turno en vez de enseñar, porque es que se ve muy bien. Uh-huh. Es verdad, ¿eh? Mira, hay momentos cuando se ve el Zeppelin que se cae, es que es enorme, ¿eh? Yo digo, madre mía. Bueno, a ver, ¿Zeppelines en esa época había? Pregunta. Sí, hombre, hombre. Yo no soy experto, ¿sí?, en historia, pero... Claro, sí. Pero... Ah, no, espérate. Oh, sí, no, he metido la pata total. Claro, Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Sí, y además que dijeron que, bueno... Ellos han augurado que ningún combate va a ser igual. Nunca vas a tener dos combates iguales. Quizá por eso, ¿no? Por lo de las condiciones cambiantes. Uh-huh. Ya veremos. A mí eso me recuerda el mapa este de la presa que había en, no sé si en Call of Duty puede ser, que se abría la presa, cambiaba el escenario de golpe. O sea que ideas de un escenario dinámico sí que lo hemos visto anteriormente. Pero, uff, es que esto pinta muy bien, ¿eh? Y hay beta, además, ahora a finales de verano. Uh-huh. Lo que no me gustó tanto fue que no enseñaron gameplay en la conferencia en sí y se lo dejaron todo para después, para el que siguiese viéndolo, una vez acabada la conferencia, ver ahí a Snoop Dogg dándolo todo. Porque a lo mejor, sí, a lo mejor pecado, se hubiera... Pero a lo mejor se hubiera hecho pesado, no sé. Mejor después a lo Treehouse y ya está, ¿no? Sí, pero algo, es que enseñaron nada. Un poco más, un tráiler bien, de 3 minutos como el Zelda. Luego fue ya cortísima la conferencia. Uh-huh. Es verdad. Bueno, es cortísima, pero acorde al contenido que tenían que enseñar también. Uh-huh. Porque es que ya vamos con esto. Y es que esto fue todo, no hay más. Estaba Snoop Dogg, como hemos dicho por ahí, ¿sí?, Zac Efron, Wiz Khalifa, Willy Rex, todos ahí. Alexby al más alto nivel, todo. Y ahora yo os pregunto, después... Hombre, Alexby alto tampoco. Bueno, después de haber visto todo lo que ha dado de sí la conferencia, ¿qué nota le ponéis a la conferencia, por favor? Nota, para notas Snoop Dogg, pero la nota en sí le pondría un 6. No puedo ponerle más. Uh-huh. ¿Y los demás? Yo le pongo un 4. Yo también hago por ahí. No quiero suspenderle porque me sabe mal. yo le he dado no un 5. No quiero suspenderle más. Eso, yo le doy un 5. Y a ver, creo que a lo mejor soy cruel, porque Titanfall y Battlefield, muy bien. Pero, eso, pero así no. Así, un E3 no te puedes presentar con eso, ¿no? Creo, claro, yo. Es que encima eres tú la que rompes el hielo y uff. Es que tú pones el listón. Lo puso tan bajo que... Madre mía, es verdad. Es verdad. ¿Y de juego favorito qué? ¿Con qué os quedáis? Pues creo que lo has dicho tú, ¿no? Está la cosa entre Battlefield 1 y Titanfall 2. Uh-huh. Yo me voy a decantar por decir uno, ¿eh? Porque creo que los dos están bastante bien. Me voy a decantar por Battlefield 1 por... Solamente por el hecho de cómo está la industria, enfocada tanto al shooter futurista, que hayan dado el paso, hayan sido valientes y decir vamos a volver a los orígenes y vamos a volver a las guerras mundiales, en este caso la primera que está tan poco explotada, solamente por eso, ese es mi voto. Para mí, yo, por gustos personales, te diría, y por sorpresa, te diría que fe. Es lo único que no me esperaba. Que puede tener buena sorpresa, pinta. Pero ha sido una sorpresa tan gorda como para que sea tu juego favorito de la conferencia. Sé que es lo que es lo más probable que vaya a jugar. Ah, vale. Y con lo que mejor me lo puedo llegar a pasar. Y esa probablemente es lo único que ofrece EA, que sea una experiencia cerrada, que es empiezas, acabas y ya tienes tu experiencia. Pero claro, todo lo demás es empiezas y a saber cuándo acabas, cuando te canses. Y creo que el mercado está saturado de eso. Y creo que EA ofrece experiencias de ese tipo de una manera demasiado continuada. Por lo tanto, yo aplaudo que saquen cosas como fe. ¿Pero te refieres a experiencias cortas? Que puedas empezar no cortas, sino un cerradas. Día y... Ah, uh-huh. cerrada, o sea, experiencias que tengan un punto A y un punto B, inicio y final. Claro, tú en FIFA no sabes cuándo acabarás de jugar. Claro. Tú un Titanfall, un Battlefield, no sabes cuándo. Pero bueno, yo es eso, que creo que el mercado está muy saturado de esas experiencias. Creo que Electronic Arts es gran culpable de ello, a pesar de que tengan mucha calidad. Y agradezco que se salgan de la línea por una vez, aunque sea con un juego que no es suyo, sino un independiente a los que, al que ellos han financiado y están dando ayuda en el marketing. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo. O sea, es que lo veo todo tan bajo mi punto de vista. O sea, a ver, mis gustos, mis... Pero lo veo todo, para mí, bastante irrelevante. Porque es que no me gusta ni Star Wars. Me gusta el fútbol. ¡Hostia! Eso ya es... Es que me ofrece EA unas cosas que no, ni queriendo podría tomar. Uh-huh. Pues sí, me quedo con el fe. Porque hay más. Vale, tenéis fe. Vale. El chiste, aún así, haya que hacerlo. Calificar de sorpresa a un indie, no lo veo, porque obviamente un indie, nunca te vas a esperar una filtración de un indie, porque ¿quién se fija en...? Sintiéndolo claro. Mucho, ¿sabes? Sí, sí, pero sí. ¿Quién se fija es en verdad. Los indies? Gracias, bueno. Hijo de puta. No, a ver, lo digo pensando en ti sobre todo. No, pero mira. Gracias. Es la cruel realidad. Sí, la verdad es que me ha sorprendido mucho que dos de vosotros dijerais fe, la verdad, porque para mí es que pasó inadvertido. Entonces, bueno, en ese sentido creo que Electronic Arts al menos ofreció algo diferente, ¿no? Para los que no quieren la espectacularidad y los triple A de siempre. Bueno, mira, está bien. Vámonos con Bethesda, por favor. Que nos queda mucho por delante. Bethesda fue la siguiente y vamos a escuchar, como hemos hecho antes, primero el audio resumen de lo que fue la conferencia. Bueno, son las 6 de la mañana. Ya he visto la conferencia de Bethesda. Empezó 20 minutos tarde, como viene a ser costumbre ya con todos. Ha durado una hora también, ha durado poquísimo. Y bueno, mejor que Electronic Arts, eso es verdad. Pero es que no era muy complicado. No sé, esta no es la Bethesda del año pasado, la verdad. Han empezado con Quake, que se sabía porque era un rumor. Tiene buena pinta. Han hablado también de Fallout. Un poco, de que van a sacar van a sacar temas de crafteo y demás para, pues eso, para sacarte el dinero. Han hablado también de The Elder Scrolls Online, una nueva expansión que también se veía venir. Y además había una tía en el público que no paraba de gritar súper, estridente. Que eso que estaba apagado, porque lógicamente a nadie le importa la expansión del The Elder Scrolls Online. Han hablado también del The Elder Scrolls de cartas. Y tachán, Skyrim HD. Se veía venir, pues se ha confirmado. ¿Qué más? Dishonored 2, que ha sido lo mejor con diferencia, lo cual no era complicado. Del Doom, que también van a sacar un DLC. Y ya está. Bueno, y Prey. Han sacado. Van a reiniciar Prey. En vez de un Prey 2, lo que van a hacer es reiniciarlo. Que tenía buena pinta, pero era una cinemática sin más. Y eso sí, a Aitor le ha gustado, que me lo ha comentado. A mí ha estado bien, pero es que todavía no ha habido nada en ninguna conferencia que me haya hecho perder la cabeza. O sea, sorpresas, cero. Ya está clarísimo que este 3 no va a ser mejor que el del año pasado. Y nada, voy a dormir, ¿no? Porque hasta ahora ya no voy a dormir. Pero bueno, yo qué sé. Haré algo y a las 6:30 de la tarde es la de Microsoft. Ay, la frustración. Se nota que el ambiente. Me dolió, ¿eh? Oye, me encanta, ¿eh? Esto del directo. Yo creo que deberíamos hacerlo todos. Sí, año sí. Que viene. Os invito de verdad. Sí, sí. Con el genial. Móvil. Es brutal. Me encanta. Pero qué mal me encontraba, porque después de lo que fue Electronic Arts, digo, bueno, a ver si me levanta esto un poco. Bethesda no lo hizo mal, vamos ya a empezar por ahí. Pero pocas novedades para mi punto de vista. Y me dejó bastante descafeinado, dije, uff, si esto es todo lo que nos espera de todas, que la porra que tenía delante se cumplía todo, digo, uff, me da que este 3 no es el mío. Pero bueno. Yo he visto lo que salió y más allá de Dishonored 2 y la sorpresa de Prey Reboot en vez de continuar el Prey 2 que se canceló, nada más en plan... Bueno, Fallout Shelter en PC es curioso y se agradece, pero yo creo que nada más. Incluso hay cosas que no nos gustan, como un Skyrim HD, que lo tienes a 3 euros con mods. ¿Quién lo dijo, Tony? ¿Quién lo dijo aquí, por favor? Yo. Supongo que fuiste tú, pero... Sí, ¿supones? Sí, sí. No, que es si quieres te pongo el corte. Vale, va. Sí. Clavado. Es así. Vamos a meternos ya en el fregado. Bethesda. La primera imagen que pudimos ver, por cierto, fue un listado de directorio de MS2. Y eso también ha hecho especular a la gente sobre un hipotético Wolfenstein The New Colossus. Sí. Porque salía ahí y al final no se anunció. Pero... Para otro año. Pero sí, porque además ese huevo de Pascua lo has metido por algo. Tú no pones eso ahí por poner, hombre. Sí. Pues mira, la primera sorpresa que recibimos fue Quake Champions. Empezó con ese anuncio inesperado, el retorno de Quake, que va a ser un spin-off de uno de los grandes nombres de la historia de ID Software, como sabemos, que va a estar orientado al multijugador, pero no cualquier multijugador, el multijugador de los eSports. Va a tomar, por ejemplo, de hecho, la idea de los MOBA, como ha hecho Overwatch y Battleborn, y la va a aplicar. No se sabe mucho más, simplemente han dicho que va a ir a 120 fotogramas por segundo, cuidado, ¿eh? Y no sé, es que tampoco se enseñó nada, es más decir el nombre, no. Quake, y ya sí. Está. Una cinemática y ya está, pero no sé, yo no sabía que se estaba rumoreando un Quake, a mí me sorprendió, a mí me pareció una de las dos grandes sorpresas que me presentó Bethesda, y ya solo por eso ya le ganó a Electronic Arts, con ese inicio, con un segundo de conferencia, ya mejoró lo de Electronic Arts. Es que veníamos de Doom el año pasado, por eso, yo escuché el rumor, pero dije, no creo, a lo mejor le dejan un par de años, claro, y es que va, tan, ¿eh? Tan rápido... A ver, veníamos uno de otro. A ver, Tony. Vinimos de Fallout 4, que era el Zelda de Bethesda en cuanto a espectacularidad. Todo el mundo estaba en plan. ¡Oh, las mío, comparaciones 4, nintenderas, no sé, por favor. Sí. No, bueno, para decir que era el juego magno. Sí. Y era la razón por la cual hacer realmente la conferencia en L3. Anunciaron Dishonored 2, el Fallout Shelter, el Pip-Boy de plastiquete y algunas cosas más. Y fue... pocas cosas en cuanto a número, pero mucha calidad y los fans estaban contentísimos. Pero con eso no puedes hacer dos veces una conferencia seguida, porque no vas a tener más contenido. Claro. En cuanto al ritmo, creo que Bethesda lo hace muy bien y de hecho lo hace mejor que otras grandes, como puede ser Electronic Arts, ¿no? Cada vez que hablan de los sports. Pues, de hecho, lo que suele hacer Bethesda, lo hizo el año pasado y lo ha hecho este, es intercalar lanzamientos gordos, entre comillas, con otros quizás que no nos interesa, que es verdad, pero ellos lo tienen que hacer para vendértelo. Y de hecho, si queréis, os lo digo todo, y ahora pues todos esos lanzamientos pequeños, y ya pues si queréis mencionar alguno de ellos, pues lo mencionamos y hablamos. Por un lado, The Elder Scrolls Legends, el juego de cartas que va a adaptar el universo de la gran franquicia del estudio y va a llegar a PC, Mac, iPad, iPhone, Android, a todos lados vamos a tener el nuevo Hearthstone versión The Elder Scrolls. Todd Howard de hecho hizo acto de presencia y enseñó nuevo contenido descargable que va a llegar a Fallout 4. Son varios estos DLC. Por un lado tenemos Contraptions, que se va a centrar en nuevos ítems y decoración para los asentamientos. Y luego, en julio y en agosto, van a llegar dos más. Por un lado, Voltec Workshop, centrado en la construcción de nuestro refugio. Y luego Nuka World, que este yo creo que es el más interesante porque va a tener carga argumental. Tiene muy buena pinta. Sí. Y bueno, por último, Fallout Shelter, que después del pelotazo que dio el año pasado, y yo creo que todo el mundo lo dejó, porque a lo mitomo, ¿no? O sea, todo el mundo lo hemos ido dejando, es normal. Pues va a llegar a PC y van a cambiar cositas. De aquí solamente puedo decir una cosa, y es la mujer que no paraba de chillar en el público. Por favor, esa era la mujer de alguien, la esposa de alguien que estaba allí presentando... Y su marido estaba allí también y por eso estaba gritando tanto. Sí, es que no lo entiendo. Fue súper descarado, ¿eh? Ahí había maletín. Sí. Pero no sé. Pues de los DLCs de los que has hablado de Fallout, el segundo, o sea, me parece que es Fallout Shelter en 3D. O sea, porque es construirte tu propio refugio en el juego madre, por así decirlo. O sea... No sé yo si alguien tiene Fallout 4, no sé si va a volver ya a Fallout Shelter pudiendo hacerlo en Fallout 4. También es verdad que a mí me parece una forma de sacar el dinero, ¿no? Una forma rápida, sí, de ganar dinero, porque sí, sí, sí, todo el tema... Entre eso y Skyrim... ya ves, sí, sí, sí. Eso sí, lo que me parece brutal es la inclusión de las VR en Fallout 4. O sea, eso, por favor, no me lo negaréis, que Doom y Fallout 4 en realidad virtual tiene que molar un montón. Bueno, pero... pues tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, pero como dice la gente, ¿tú crees que Fallout 4, que no es un referente gráfico, es la mejor forma de presentarte la realidad virtual? No pero sé. Cierto. Pero no, solamente, no sé, por el mundo, no sé. Sí, sí. Sí, como experiencia yo lo voto. Sí, sí. Uh-huh. Seguro que a Serenion le gustaría, aunque él reniegue, de la realidad virtual. Bueno, pues como estos son juegos menores, supongo que no queréis decir nada más. Vamos con el siguiente, Skyrim HD. Ay, el otro gran anuncio, ese secreto a voces, que va a llegar remasterizado a PC, Play 4 y One este 28 de octubre. Madre mía, todo sale a finales de octubre, ¿eh? Y bueno, va a incluir por supuesto todas las expansiones y un apartado gráfico muy superior al original. De hecho, enseñaron un vídeo en el que se podía ver las comparativas y promete bastante, ¿eh? Yo creo que es una remasterización bien hecha, que hay muchas que no lo son. Pero bueno... en fin, otra forma de sacar dinero rápido. Porque estando los mods en PC, ¿qué os voy a contar? Pero lo que me parece más grave de esto es que cuando justamente acaba la conferencia y dicen, es que estamos ya con The Elder Scrolls 6, por favor, ¿cómo lo dices ahí? Ponme un cartel con un 6 en números romanos y el público se viene arriba. Es que no saben aprovechar eso. Qué poco marketing, es verdad. Muy mal, qué poca visión. Totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, os lo dije. Que saquen, yo que sé, un tío con una espada, que se le vea el brazo y la espada y ya está. O como el de luego Elder Scrolls 6 y ya está. Algo muy simple y que te deje con las ganas para el final de la conferencia. Sí que quiero también decir, en honor a la verdad, porque ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza. ¡Oh, una remasterización! Vale, quien tenga el juego ahora mismo, la versión... O sea, el juego base con todos los DLCs en PC, gratis va a poder actualizar a la remasterización. Qué bueno. Sí, sí, esto eso lo han no dicho ellos. Lo cual, mira, está bien. En consola creo que no, ¿eh? Porque eso ya es no me ya. Otra paranoia, pero en PC sí. Así que mira, quien lo tenga, que a día de hoy lo tiene casi todo el mundo, incluso si no lo tienes, mucha gente está haciendo que ahora se va a G2A y por 8 euros se lo pilla y le sale más barato que comprarse la remasterización. Porque está a 60 pavos o así, ¿eh? El remaster, poca broma. Claro, pues eso, ¿eh? O sea, que negocio es de una forma u otra. Está bien pensado. Venga, vamos con otro. Prey 2. Bueno, el otro de los anuncios. Prey Reboot, sí, yo lo llamo Prey 2, pero no es Prey 2. Porque además lo comentamos aquí también en el Prey 3. Y no es Prey 2, tú lo has dicho, porque así fue cancelado. Y de hecho, lo que han anunciado es un reboot en que quien se va a encargar es Arkane Studios, los creadores de Dishonored. Y esta vez nos cuentan la historia de Morgan Yu, que está atrapado en el 15 de marzo de 2032, pero que en realidad está siendo sometido a experimentos en una especie de estación espacial, según se vio. Poco se sabe, excepto que va a mezclar la acción en primera persona con terror psicológico. Yo solamente voy a decir una cosa, dos palabras. El ojo, por favor, el ojo. Qué mal rollo cuando Dios, se vio. Sí. Ay, ay. Yo solo he visto el fotograma del ojo y me ha dado un mal rollo. Pero el Prey 1 estuvo para PC. Está en PC. Además, curioso porque cada versión la hizo una compañía diferente, según veo. O sea, la versión de 360 la hizo un estudio, la de Mac la hizo otro y la de PC otro diferente. Joder. Sí, sí, sí. Bueno, pero supongo que sería una versión base y portear, ¿no? Como los Harry Potter, que cada uno era un juego diferente, sí, de verdad. Sí. Qué buena época. Pero bueno, mira, un motivo ahora para engancharnos al primer Prey y entender cómo va a ser este reboot. Aún así, creo que, por lo que he venido oyendo, yo no sé nada de Prey, nunca le he seguido la pista, pero por lo visto este reboot cambia totalmente lo que se vio en el primer Prey. Y no se parece en nada, o sea, pero en nada. Y el tráiler a mí me encantó, o sea, me parece... un buen juego, con reminiscencias del Día de la Marmota. A mí me recordó mucho a esa peli, sí, de sí, levantarte no, todo el día, todos los días el mismo día y a ver qué sale de ahí, ¿eh? Pero a mí me dejó buenas sensaciones el tráiler. Pero el problema fue eso, que fue un tráiler, fue una cinemática. No sé, quizás tendrían que haber apostado un poco más, porque los grandes anuncios, como ha sido el Quake, Prey, al final eran cinemáticas, no tenían nada jugable. Entonces se desinfla un poco lo que es el anuncio, pero bueno. Dishonored 2, el juego estrella de su conferencia, creo yo, o el que más protagonismo le han dado. que sabemos que está desarrollado otra vez por Arkane Studios, pero esta vez su estudio original en París, a diferencia del de Prey. En la conferencia hemos visto también un gameplay brutalísimo, va a tener pues ese estilo artístico tan maravilloso del primero, y pinta muy bien, ¿eh? Yo lo que vi, de verdad, me dejó con ganas de más. Incluso los nuevos poderes, que te puedes meter en, como en el pasado, abrir una brecha en el tiempo. Unas cosas loquísimas, loquísimas. Para el que no haya jugado el 1, también que corra, sí, pero aparte, tampoco, que tampoco vea el principio de todo eso, porque hay unos spoilers que vamos. verdad. Impresionante. Pero bueno, el juego en sí es que, vamos, es una joya, es una joya. A mí el 1 me encantó y yo creo que este, yo creo que tiene potencial para superarle, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Es verdad, ¿eh? De hecho, quien no haya jugado al 1, como ahora van a ser las rebajas de Steam, que corra, porque para mí fue de lo mejor de la pasada generación, ¿eh? Fíjate. Porque además la gracia del primero y también lo que se ha visto del segundo es que no va a ser solo sigilo, que quien quiera ir a lo loco puede ir a lo loco. Es su opción. ¿De qué año es? Pues es del 2012, creo. 2000, sí, 2011, 2012. Es verdad. Creo que fue el juego del año 2012. Uh-huh. Es igual, no, juego del año 2012 fue, creo, un Walking Dead de estos de Telltale. ¿En serio? Uf. Te lo juro, te lo digo en serio. Qué bajona. Y el año siguiente fue Journey, me parece. El nivel. Bueno, también han anunciado, por cierto, una edición coleccionista que va a incluir un póster, un anillo, la primera la entrega. Máscara. Y eso, por favor, la máscara de Corvo. Dios. Qué guapo, ¿eh? Sí, sí. Esa edición coleccionista pinta muy bien. El precio no lo he encontrado. No sé si lo habrán dicho, pero es el pequeño gran detalle, ¿no? Sí. Que hace falta saber. Y bueno, el juego va a salir el 11 de noviembre de este año. Al final me estoy arrepintiendo. Es cierto que van a salir buenos títulos a finales de 2016. Ahora viendo las pues, fechas. Pues aquí viene mi tirada de piedra. Todo, o sea, bueno, no sé, tirada de piedra no, pero yo creo que han elegido esa fecha porque quieren que sea su GOTY. O sea, es su gran apuesta. Hostias. Si lo hubieran puesto en diciembre, se hubiese ido completamente. Pero obviamente lo han puesto a conciencia. Uf, pues visto así, sí, es verdad. De cara a los premios es la mejor etapa, desde luego. Uh-huh. Pues ojalá lo sea, ¿eh? Ojalá sea un juegazo. Bueno. Recordemos que juegazos que salen en diciembre, como Xenoblade, se quedan fuera. Claro, claro. Claro, por eso, noviembre está muy bien. Está ahí al borde, ¿no? Entre el límite del bien y el mal. Muy bien. Fresquito, fresquito. Fresquito. Con el hype. Pues venga, terminamos ya. Esto ha sido todo lo que ha enseñado Bethesda. Y bueno, ¿qué nota? Como dije antes, ¿qué nota y con qué juegos quedáis de la conferencia? Yo. Dale, Tony. Yo me quedo sin verla, la verdad. Mira, sinceramente creo que le pondría un 6,5 y Dishonored 2. Pues yo, antes de darle nota, es recalcar una ausencia que yo me esperaba que estuviera, y es la de Battlecry, que no supimos. Cierto, nada. Cierto, lo tengo aquí apuntado, es verdad. Nada, ¿eh? Yo creo que no les interesa ni a ellos mucho. No, para nada. No sé si al final, yo creo que eso pinta cancelado o no sé, ¿eh? Podría ser. Como sí. No se vea el año que viene, yo creo que no lo vamos a ver más, ¿eh? Y nada, bueno, de nota, pues a mí me dejó buen sabor de boca, quizás porque como veníamos de EA, pues todo lo que viniera ya iba a ser mejor, y obviamente peor que la del año pasado. Yo le pongo un 7, y como mejor juego, obviamente, Dishonored 2, y luego, pues en segundo puesto, el Prey. El Prey también, como digo, me dejó buen sabor de boca. ¿Y Guillén, en tu caso qué? No, creo que bueno. Es que no sé, no le puedo poner nota porque... Ni sé, es que nada, ni la he visto, ni los juegos tampoco. Vale. Muy mal. Muy mal, muy mal. ¿Aquí soy el único tester del mundo o qué? Muy mal. No pasa nada. Pues mira, yo me quedo con exactamente lo que he dicho, Hitor. Yo también le doy un 7 y me quedo con Dishonored 2, que ha sido lo mejor. Para mí con diferencia, porque Prey pinta bien. El ojo me dio mal rollo, pero es una cinemática. A mí me recordó muchísimo a Soma, y es que Soma a mí me encantó. Es verdad, que hablaste de él. Uh-huh. Bueno. Muy bien, pues venga, vamos ahora ya con la primera de las tres grandes, la de Microsoft. Recordemos que al final de cuando hablemos de la de Microsoft, pondré la primera de las canciones que he traído. Pero antes, vamos a escuchar el audio de lo que fue el resumen de Microsoft, que no fue resumen. Aquí ya básicamente tuve que descargar mi ira con alguien, y esta vez le tocó... Aquí ya estabas borracho. Aquí ya estaba muy mal. Cogí a Fran por banda, al oyente primigenio, y le mandé la siguiente nota de voz. Vamos a escucharla. Mira, yo no me quiero poner pedante, pero hemos visto un momento histórico, ¿eh? Un cambio de paradigma, o sea, la muerte de lo que entendíamos como mercado de consolas. Yo estoy flipando, de verdad. Flipando por los anuncios, que han sido todo esperable. Vamos, yo he acertado en mi porra todo, menos Crackdown, que encima se ha retrasado 2017, por cierto. El DLC de Tomb Raider y las HoloLens, que las han cambiado por publicidad de Oculus. Y todo demás, ya está. Y el tema de las consolas, ¿quién en su sano juicio se va a comprar ahora una Xbox sabiendo que el año que viene va a estar obsoleta porque va a salir la Scorpio? Es que ha sido una puta mierda. Encima de eso, han anunciado dos consolas y todos los juegos de Xbox a PC, que a mí me viene genial porque no me voy a comprar una Xbox. Entonces, siendo egoísta, me viene muy bien, pero como marca me parece una cagada por parte de Microsoft. Pero en fin, esto de las consolas ha muerto. Yo, mira que soy de consola a muerte, pero si este es el futuro, yo me bajo del tren. Bueno, ya me relajé un poquito, ¿eh? Eso fue al principio. No me voy a bajar del tren ni nada, pero es que fue duro, ¿eh? En caliente, ¡buah! Sí. Dios. Aquí empieza el salseo. Aquí empieza el salseo, ¿eh? Sí. Completamente. Lo gordo, ¿eh? Fue muy serio el tema, ¿eh? Uh-huh. Sí. Porque claro, luego la gente dirá cuando escuche los audios, llegados a este punto, oye, ¿es que a Sergio no le gusta nada? Sí, sí, llegaremos a lo que me gusta. Pero hasta este punto, íbamos mal, ¿eh? Y Microsoft ya fue, vamos, remató la jugada, bajo mi punto de vista. Bueno, en fin, y es que vamos ya con los anuncios. El primero de todos fue esa Xbox One S. Te la enseñan, el diseño se había ya filtrado anteriormente, eso es cierto. Y lo que se sabe es que va a ser un rediseño pues mucho más pequeño, lógicamente, que le hacía falta porque era un VHS enorme. Va a permitir la reproducción de archivos multimedia 4K. Recalco eso, porque mucha gente creía que eran los juegos. No, solamente archivos multimedia, los vídeos, a 4K. Y va a llegar... hay que tener una televisión, sí, en 4K. No se piensa la gente, claro, que hace magia la consola. Es verdad. Claro. Vale su dinero. Digo, y no poco. La consola sí que está baratita y va a llegar en agosto por $300. Menuda forma de empezar la conferencia, ¿eh? Hombre, normal que esté baratita, porque obviamente tiene que estarlo, obviamente, claro. Viendo lo que había después. Oye, bonita es, ¿eh? Es muy bonita, chula. Es muy bonita. Muy chula. Mm. En blanco. No sé si habrá más colores, pero el blanco es bonito, bonito, bonito. Es verdad. Mira, de todas formas, a mí me descolocó, ¿eh? A todos, creo. Es que no sé. A ver, veo más justificada su existencia que le hablaremos luego, pero el project de ese nueva consola. Que quería corregir una cosa que has dicho tú de ¿por qué se la van a comprar si han anunciado el project este que saldrá el año que viene? ¿Y si conviven a la vez? No, a la vez van a estar. Esa es la idea. Claro, pero... o sea, no nos han dicho la vida que va a tener Xbox One, aunque bueno, poniendo los juegos en Windows 10. No, lo que ellos han dicho es que Project Scorpio, ellos lo han definido, el lema era Beyond the Generation, ¿no? Entre generaciones, una cosa así, que suena. Más allá. Eso, más allá. Que ya de por sí suena fatal, no es por nada, pero suena fatal. Es un eufemismo, pero el tema es que la idea es que todas convivan en una misma familia de consolas, así lo han dicho ellos. O sea, sí, que como el 3DS. Claro, pero los juegos que van a salir en Scorpio te prometen que vaya a funcionar en One, y los de One en Scorpio, obviamente. O sea, que nadie se va a perder nada. Eso ha sido la frase, nadie se va a perder nada. Todos van a ir juntos de la mano. Acabo la frase. Eso sí, los que tenéis la Xbox One básica, os vais a comer unos ports de mierda, porque obviamente, vamos, sí, es verdad. Para que corra en la One, obviamente, bueno, hay que hacer recortes. Sí, no, claro, pero igual que mi PC es peor que el tuyo, y yo sigo siendo feliz. Claro, no, pero simplemente, claro, esto es lo que tenían que ser las Steam Machines. Máquinas que juegas a lo mismo, pero dentro de un rango de precio tienes diferentes, más potentes, más precio, menos potente, menos precio. Lo veo un paso inteligente. Pero lo que les ha fallado, en mi opinión, es sacar primero la One normal y ahora la One más potente. Para mí tendrían que haber hecho una generación así, escalonada, de 800 pavos 4K y 400 euros 1080, lo que sea, por decir algo que no va a ser real, pero que se diferencia. Y, pero ponerlo al principio, porque mucha gente que se ha comprado la One querrá comprarse la de 4K, y si hubiese estado al principio se hubiese pillado directamente la de 4K. Yo, en cuanto a la conferencia, aparte de todo lo que has dicho, me parece interesante el hecho de que empiecen con la revisión de One y acaben con Project Scorpio. Me parece, no sé, me parece como mínimo curioso empezar con una consola y terminar con otra. Con otra. Es que te han anunciado dos consolas, sí, sí. Que parece una tontería, pero en la misma conferencia les ha dado tiempo a cargarse la industria, básicamente, pero bueno. También te digo que las especificaciones que dieron de la Scorpio, eso barato no va a ser. Luego llegaremos. Eso está a la altura de los PCs más caros. Sí, luego hablaremos de Scorpio, pero en que cuanto... cuando salga Scorpio, los PCs más caros ya van a estar mucho por encima. Bueno. Claro, sí, sí, pero bueno, ya hablaremos después. El hecho de esta Slim, de todas formas, sí que veo una cosa positiva y es, mira, por ejemplo, Marta, ella dice, oye, pues yo no tengo una One, a lo mejor este es un buen momento, porque es verdad, por $300 es preciosa, ya te quitas el armado TS, ahora se puede poner vertical o horizontal, que antes no se podía, de una de las dos formas... Está bien, quiero decirte, si no hubiera Scorpio, a mí es que ese es el miedo. Si no hubiera, yo digo, hostia, chapó, la versión Slim, una maravilla. Sí, pero también estás conviviendo con el tema de juega donde quieras, ¿no? Ahora con todo ese catálogo que se va a PC, es que estás matando tu marca, ¿eh? Aunque sea la Slim o la normal o la Scorpio. Es verdad, eso duele, ¿eh? Lo dije en el audio, a ver, de un modo egoísta y me viene bien. Porque claro, yo no me voy a comprar una One porque no la tengo. Pero como ellos, es que ellos se han pegado un tiro en el pie. La verdad. Yo creo que han dado por perdida One y han dicho, oye, nos vamos a PC, a Windows 10, para luego en las noticias decir, no, tenemos 30.000 millones de Windows 10 en los ordenadores. Pues vale, pues para ti, enhorabuena. Para mí esto solo triunfará de verdad cuando la gente esté tranquila y vea que... Si sucede, realmente es un ecosistema seguro en el que durante X años puedes tener un seguido de juegos sin tener que cambiar de consola, a no ser que quieras hacer un upgrade a una que tenga, pues, lo que sea, Scorpio o PC. Yo tengo una teoría muy loca con Scorpio, que os la voy a contar después cuando toque, pero es muy, muy, muy loca, ¿eh? Es ya de conspiración de alienígena, ya sé, ya veréis. Pirámides. Sí, sí, pirámides. Venga, vamos con el primer lanzamiento que sacaron, el primer anuncio después de la consola, Gears of War 4. Bueno, está llamado a ser el peso pesado de la compañía de Redmond, lo que va a ser la recta final de este año, y ha tenido una gran presencia. Se ha visto el nuevo modo Horda, que tiene que ser divertidísimo, y aquí ya empezaba el lema que ponían de exclusivo en PC y Windows 10. Va a tener crossplay, crossbuy, todo lo cross lo va a tener. Y el mando cross, gran central del Madrid, también te lo digo. Vale, muy bien. Centrocampista. Pero bueno, lo he visto, pinta muy bien, y como lo voy a poder jugar en PC, pues mira, pues muy bien. Concuerdo contigo, ¿eh? Puede que sea uno de los juegos que más me gustó de la conferencia de Microsoft, ese Gears of War. Uh-huh. Yo solamente he jugado al 1, pero vamos, es que... No me importa no saber nada del 2 y el 3 porque creo que el 4 va a caer. Tiene una pintaza espectacular. Yo de verdad estoy muy contento de que lo que dije en el anterior programa, de que vi un vídeo de multijugador y se veía fatal, era horrible. Gracias a Dios esto no se ha traducido aquí. Porque qué, o sea, efectos de luz muy bien hechos. De partículas. Los sistemas de partículas están súper bien. Y no sé, las animaciones me han parecido que están muy bien. Cuando... Tiene que esconderse en una cobertura, lo hace súper rápido, muy preciso me pareció. Yo lo aplaudo, yo creo que va a ser un juegazo y que va a estar muy, muy pulido. Uh-huh. A mí me da la sensación de que han aprendido respecto, al menos cómo enseñarlo, ¿no? El año pasado, que era muy oscuro, yo me acuerdo, incluso a nivel de narrativa creo que se confundieron, porque Gears of War no es un juego que necesite una historia... Es matar locus, o sea, no necesitas más. Matar bichos con hombres con unos brazos gigantes y ya está, ¿sabes? No te metas en más berenjenales. Y está guay porque además hay guiños en el tráiler. Hemos visto al hijo de Marcus Fenix. Y quiera que no, también un ataque a la nostalgia. Yo creo que van por buen camino. Yo pienso que la saga Gears of War le está comiendo mucho terreno a Halo en cuanto a mascota, por así decirlo, de Microsoft, ¿eh? No sé. Que Halo es mucho Halo, ¿eh? Incluso este año, sin tener un Halo principal, hemos tenido Halo Wars en la conferencia. No sé. Bueno, vamos a continuar. Venga, Forza Horizon 3. También lo comentamos que iba a salir. Efectivamente, Playground Games lo ha anunciado. Esta vez nos va a llevar a Australia con el mapeado más grande que va a tener la saga y poniendo a nuestra disposición pues el catálogo de vehículos más extenso de toda la franquicia. Y, por supuesto, va a llegar también a Windows 10. Yo no soy muy de juego de coches, así que no puedo comentar nada. A quien le guste, genial. Yo tampoco soy de coches, pero yo, gráficamente, así ya, lo vi muy bonito. O sea, yo vi cuatro canguros ahí saltando y digo, ¡ah, qué juego más bonito! Y luego vinieron cuatro coches ahí los voy a atropellar. Claro, vinieron cuatro coches espantando y dije, bueno, sigue siendo bonito, pero no me interesa. Sí, sí, sí. Para mí, mira, yo nunca he sido de ningún Forza, no he jugado a ninguno jamás, pero este tiene una pinta. O sea, es increíble. Me quedé casi con la boca abierta. Dije, es precioso, se ve. Creo que jugándolo me lo voy a pasar súper bien. Y no sé, a mí me maravilló y no me lo esperaba nada. Y Windows 10, bueno, como vendrá Windows 10, pues ya seguramente el próximo PC que tenga en un par de años tendrá Windows 10, porque este no me lo soporta bien por alguna razón. Y es que lo voy a jugar sí o sí. Tiene una pinta espectacular y no me esperaba que me gustase tanto. Mucha variedad de terrenos. Completamente. Luego siguieron la conferencia con Ricor, que era una de las grandes incógnitas después del año pasado haber visto esa CGI, esa cinemática, y no saber absolutamente nada. Recordemos que Ricor está desarrollado por ex empleados de Retro y por Keiji Inafune. Y Keiji Inafune, que ha hecho los deberes este año, o sea, ha cumplido. Mighty No. 9 no va a salir nunca, pero oye, se ha portado. Desgraciadamente va a salir en 3 días. Bueno, no. Esto espérate hasta que salga, ¿vale? A ver si llega el día clave y se retrasa. No. Ya están mandando las copias a las tiendas y ya están las cajas. Se han visto. Se perderá. Se perderá. Sí. No lo han enviado. Que no. Ya se han enviado, ya han llegado. Hay que quemarlas. Bueno, sobre Ricor, va a llegar el 13 de septiembre y, joder, pinta muy bien, ¿eh? A mí me recuerda a Ratchet & Clank, un juego así de aventuras y plataformas. Ese también llega a Windows 10, ¿verdad? Pues... todos, sí, supongo. La verdad, ahora no tengo el dato. Pero ojalá. Pues... yo creo que llegue a Windows 10 la mujer que está jugando al Zelda. Pues ya está. Pues sí, mira, acabo de mirarlo. Efectivamente, también va a llegar a Windows 10. Bien. Genial. ¿La mujer? No, por favor. Hay pocos. Tengo que decir que hay pocos juegos de aventura en Xbox, Claro. O sea, que sí, le viene por muy eso, bien. Le viene muy bien la comparativa que has hecho con Ratchet & Clank, Es verdad. Ratchet & Clank de Microsoft. Pinta muy bien. A mí me ha encantado. Para mí, uno de los mejores que han enseñado. Y luego tocó el turno de los Third Party, aquí, bueno, hubo un poquito de todo. Final Fantasy XV, por favor, señores, esa... no esperaba verlo en Microsoft, de hecho, pero bueno. Enseñaron esa demostración in-game, genial, en la que tenían que cargarse a una de las invocaciones. Uf, qué pintaza, ¿eh? Recordemos que va a llegar el 30 de septiembre, que yo he pagado religiosamente mi edición coleccionista. Así que se va a retrasar, sí, seguro. Pero además se va a retrasar 9 años más. No, por Dios. No, por Dios. No es Mighty No. 9, por favor. Pero sí que han enseñado muchísimas cosas, no solamente en esta conferencia, sino en otras. De hecho, va a haber un modo sin interfaz, o sea, que no vas a ver ningún menú ni nada para que te puedas deleitar con el juego. Un modo espera, es decir, puedes, como en Dragon Age, pausar el juego. No tienes turnos, pero puedes pausarlo y decidir qué quieres que haga tu personaje. Lo cual, mira, para los que se quejaban de es que es una acción RPG, se cargan la fórmula Final Fantasy. Pues mira, ahí tienen un pequeño guiño para los que quieran... evolución. Evolución, tú lo has dicho, es verdad. La parte negativa es que no dijeron nada de que llegase... ese sí que era, no era Crossbuy. No. Ese no llega a PC, no. Qué mala. Y no. Creo que, si no lo han dicho ya... me parece a mí que no va a llegar a PC. Yo estoy... el 15, sí, tranquilo. Sí, estoy convencido. Ojalá, de que llegará. Llegará porque además... el 15 lo han hecho con un PC de base. Lo han hecho con tarjetas Nvidia. No, y no solo eso, sino que incluso el propio equipo ha dicho que les encantaría hacerlo. Y si lo hacen, que va a ser una versión mejor que en consola. O sea, porque claro, si te vas a meter en un desarrollo, que puedas sacar el potencial de un PC. O sea, que llegará. No sé cuándo, pero llegará. Y vamos con otro que este editor creo que a lo mejor a ti te puede interesar más. Y es, bueno, la exclusividad temporal que tienen los nuevos DLC de The Division. La primera gran expansión que se va a llamar Underground y también el tráiler, bueno, y otras cosas más. ¿Qué te ha parecido el DLC de Division? ¿Crees que va a devolver a ese público que se fue? No, no. Vaya. Serio, creo que no. A los que seguimos jugando, pues obviamente siempre es guay recibir contenido nuevo. Por lo que he oído, en PC y Xbox sale este 28 y en PS4 se va a agosto, creo. Entonces, pues bueno, a mí, por mí perfecto. Luego he estado viendo un poco de gameplay aparte de lo que no mostraron en la conferencia. Uh-huh. Y por lo visto, pues tenemos la primera expansión que se va a desarrollar en el metro, bueno, en la zona subterránea de Manhattan, con misiones que se generan aleatoriamente, lo cual me parece un puntazo. Y luego tuvimos esa cinemática de la segunda expansión, que se vendrá para otoño, imagino, y de la que no saqué nada en claro, no sé realmente de lo que va a ir. Se mostró ahí un agente de Division en una ventisca, y poco más, no sé uh-huh. por dónde irán los tiros. Pero según tengo entendido... Pero no creo que la gente vuelva. No, pero sí que tengo entendido que al menos la primera, ¿no? Underground es, añade una zona nueva, que es un poco, sí, salvando las distancias, ¿no? Todos los túneles. ¿No? Claro, un poco como el Rey de los Poseídos, que va a aportar contenido de verdad al juego. Sí, historia. Historia, eso. Aunque ya te digo que la historia, el juego base es una excusa para pegar tiros. Tengo que decir mi catetura cuando lo presentaron, que digo, mira, pero si esto es Manhattan, ¿no era Nueva York de Division? Y efectivamente Manhattan es parte de Nueva York. Pero bueno. Joder, Sergio. ¿Qué quieres? Yo no he ido a Nueva York, no controlo del tema. Bueno. Cuando nos inviten a ir a E3. Claro, pues, vamos a claro. Nos recorremos de punta a punta toda América. California, guay. Sí. Vamos a continuar. A ver, este bloque me enseñaron muchísimas cosas. Por un lado tenemos mejoras que va a recibir la consola, Xbox One, y es el tema de los clubs. El tema de los clubs que recuerda mucho a lo que hay en Play 4, las comunidades, un modo arena y otras características como el poder escuchar música de fondo o elegir el idioma que queramos. Lo de poner música de fondo, señores, hace 9-10 años que ya se podía hacer en 360. No entiendo por qué es una novedad. Lo de poner el idioma... Mira, el idioma sí que me ha tocado mucho los cojones. Tío, que esto se podía hacer en el Nokia del año de la... Pero por favor... ¿Cómo anuncias que...? Bueno, que aquí se ha aplaudido la retrocompatibilidad, cuando sí, otros ya lo tenían. Pero un momentito, la retrocompatibilidad es algo que cada vez se ve menos y que te deja jugar a muchísimos juegos. Pero poner el idioma, tío, ¿dónde vas? Es como si Franco dice, ¿poder respirar? Pues no, es que es lo mismo. Sí, es verdad. A mí no entiendo por qué se aplaudió todo esto, porque además lo comentamos luego en el grupo de Telegram que tenemos algunos, y era que parece, da la sensación de que Microsoft ha copiado en algunas cosas a Sony, cuando Sony en su día las copió de Microsoft. O sea, como que el bucle está ahí, ¿no? Me parece llamativo, porque el tema de los clubs igual, o de las comunidades, lo hemos visto. Y por cierto, en Play está fatal. Es cierto que ahora lo han actualizado hace poco y tal, pero encontrar comunidades y todo es una odisea. Espero que esto de los clubs lo hagan mejor, por lo menos. Y más cositas. Venga, vamos a hablar de Minecraft, por favor. Segundo año que no se pierde la cita. Y fue llamativo, ¿no? Porque sale John Carmack. ¡Wow, John Carmack! Y se pone, en vez de la solo lens o tal, creo que se puso la de Samsung, las gafas de Samsung, y era para ver el crossplay. Había una señora con una tablet, otra con un móvil, otra... Y se pusieron a jugar al Minecraft. Me quedé sorprendido, la verdad. Momento bajona y momento sobrante. Esto es el momento EA Sports de Microsoft. O sea, a mí esto, por favor, que se acabara ya. Pero sin Alex Hunter ni Mourinho. Muchísimo. Uf. Verdad, Minecraft, estamos en 2016, por favor. El año que viene van a volver a enseñar Minecraft, tenerlo seguro, ¿eh? Uf. Ya que han pagado por él, vamos. Es que yo lo estaba viendo con unos amigos y les decía, Dios, esto está en 2012, que me echa para atrás, ¿verdad? El tío, mira, que ahí puedo coger un árbol y convertirlo. Por favor, es Minecraft. ¿Quién no conoce ya Minecraft? ¿Qué estás haciendo? Creo que eso no estaba bien situado, no era un buen lugar. Y luego tenemos la porción dedicada a los ID Xbox, que es también el servicio que tienen de ayuda a los indies. Y vimos Inside, el nuevo título de los creadores de Limbo, que por fin sale el 29 de junio, porque llevamos ya años, ¿eh? ¡Qué ganas! Uf, ¿os gustó? Sí. Tiene muy buena pinta. Uh-huh. Sí. Yo lo vi en el E3 de hace 2 años, salió un tráiler pequeñito, lo comenté aquí en algún programa, y claro, estaba sin fecha, y de verdad, viendo cómo salió Limbo, ¡fua! Es que de verdad, espero muchísimo de este Inside. Uh-huh. Pues seguimos con los indies, porque ahora viene el indie que a mí de verdad me ha flipado, flipante, The Happy Few. ¡Wow! Madre mía, yo Colección. We Happy Few. Qué maravilla, ¿eh? Yo además lo estaba viendo con los amigos que os comento y ellos decían, ¿pero esto qué es? ¿Un Bioshock? Porque sí. la ambientación sí. está muy bien, está muy bien. Prácticamente también. Y la historia, luego cuando me enteré, porque claro, mi dominio del inglés no es muy avanzado, y la historia también promete ser como un mundo feliz o estas novelas así distópicas, ¿sabes? Te tomas la pastillita para ser feliz y si no, el mundo lo ves como realmente es, ¿no? Y sí, Dios, sí. qué bueno. De hecho, el momento del animal... Uf, sí, y con la piñata, digo, ya verás que la piñata, de ahí sale algo. Es que yo tenía claro que era un animal de verdad. Mira, esta gente, Compulsion Games, que son los que hacen We Happy Few, hicieron con una estética súper similar, un juego que se llamaba Contras, no sé si lo conocéis. Sí, sí, sí. Fue, creo que, de los primeros indies que dieron con el Plus en la Play 4. Y... jugablemente podía estar mejor, era un juego muy corto, pero se veía una cierta magia, una intención, una firma. Veías la firma de Compulsion. Y es que aquí la veo solo en el tráiler. Y tiene una pintaza que es que yo creo que esto va a ser espectacular. Uh-huh. Totalmente, de verdad. Y además es que ocupa el hueco de Bioshock. Porque claro, tantos años sin un Bioshock y le viene que ni pintado, ¿eh? O sea, por favor que aprovechen el tirón de que no hay Bioshock para sacar esto. Porque a mí me tienen ganado. Totalmente, sí, sí. Y luego, ahora viene ya también motivo de discordia, porque Tony, te he leído en Twitter y bueno, en fin, yo ya sabía que tenías un gusto un poco malo, pero CD Projekt sale, todo el mundo hipeado y te anuncian Gwent, el juego de cartas de The Witcher, que no lo entiendo. ¿Has jugado The Witcher? Sí, jugué el primero. Ha jugado al primero, ahí no estaba el Gwent, pero sí, parecía que el Geralt tenía sida en la cara en el primero. Pero vamos a ver, ¿tú me estás diciendo que para ti es un Salt, un juego de cartas de The Witcher? Si jugases a The Witcher 3 lo sabrías. Y pregúntale a Serenion por qué el Gwent es tan bueno. Yo simplemente te diré... ¿Pero qué tiene que ver si estos son cartas, tío? Es un juego de cartas que es espectacular. Me compré la edición especial de la expansión segunda... solo porque dentro había 2 barajas de cartas. Vale. ¿Tú lo ves mejor que Magic o Hearthstone? Claro. Mejor que Magic... Ya no te en digo mucho, del, en muchos del, sentidos, del sí. Scrolls, ¿eh? No, mejor que Magic en muchos sentidos, sí. Mejor que Hearthstone ya se verá, porque Hearthstone ha dejado un listón en muchos aspectos. Pero vaya, Gwent ya tiene, solo por lo bien hecho que estaba en el juego de The Witcher 3, ya tiene muchísimo ganado. Porque aparte existe porque los fans lo pidieron. Ah, vale. Bueno, a ver, yo no he jugado The Witcher 3. Te daré el voto de confianza. Vale. ¿Y será mejor que los de Yu-Gi-Oh? Bueno, uf. Al menos no seguro que no sacarán la cosa esa que te la ponías en el brazo de plástico de Yu-Gi-Oh. Que yo de pequeño lo quería, pero ahora lo miro y pienso, pero si estando así sin el duelo disc este, pero eso te cansaba la mano seguro, porque tenerla así levantada. Es verdad, yo también lo tenía. Y te mueres, ¿eh? Bueno, Tony, ¿y será mejor que el juego de cartas de Final Fantasy 9? No he jugado a Final Fantasy 9. Vale, pues ya tienes trabajo para este verano. Parece que se nos viene. Claro, tengo trabajo porque cartas, no estoy desarrollando ningún juego, ¿verdad? Me estoy tomando los huevos. No, pero mira, lo que ha dicho Aitor lleva razón. Ahora se nos avecina una temporada de juegos de cartas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos no, para esto atrás. Es como los MOBA, sí, sí. Uh-huh. Entró de nada las canicas. La peonza. La peonza. Peonza. Con Beyblade. Sí, sí. Bueno, venga, vamos a continuar, por favor, que se está yendo de madre. Dead Rising 4, ¿vale? Del que ya le quedaba muy poco por filtrarse, porque, bueno, era también otro rumor a voces. Una suerte de vuelta a los orígenes en lo que se ha visto, a medio camino entre el remake y el reboot. Y la característica más novedosa es que va a tener un cooperativo para 4 jugadores. Y va a llegar a finales de este año. Uf, Dead Rising, qué pereza. A mí me da mucha pereza. Pues a mí me sorprendió mucho. A mí también. Sí, pues venga, sí. ¿Por qué? Muchísimo. No sé, me gustó mucho el trailer, me dio muy buen rollo y no sé, las armas, todo, no sé, a mí es que me gustan mucho los zombies, eso también hay que decirlo. Entonces en el E3 habrá flipado porque vamos, había zombies para aburrir. Por doquier. Y sí. Ahí decían, se rumoreaba, ¿no? Que lo iban a cancelar o algo así. Uh-huh. Puede ser. Y no sé, me sorprendió. De hecho, de las pocas cosas que más me gustaron de esta conferencia. Para mí fue la manera en la que se presentó. O sea, la actitud del tráiler diciendo, mira, somos un juego súper cachondo. Mira que vamos a hacer una época navideña dentro del juego. Y somos un... O sea, Dead Rising 4 es un juego para reírse, para ser descarado, echarse unas risas. Y hacerse un selfie mientras... Sí, sí, sí. Y hacerse un selfie con cabezas de zombies por ahí después de meterles un... Yo qué sé, un... Super gato por el culo, yo qué sé. Me encantó la actitud tan cachonda que tuvo. De hecho, más cachonda que South Park y ya es difícil. O sea que para mí es un aplauso total después de que el 3, lo que vi, no lo jugué, pero sí que vi cosas, intentó ser más serio y es que no le pegaba. Pues a ver, la presentación puede ser todo lo cachonda que quieras, pero luego el juego, vamos a ver, yo jugué al 3, me pareció, como dice Sergio, uff, una pesadez, y el 4 lo está haciendo el mismo estudio, entonces no me inspira nada de confianza. Claro, ese es el tema. A ver, el primer Dead Rising fue enorme, flipante, pero es cierto que a partir del segundo ya pegaba un bajón importante. A ver, vamos a ser positivos, a ver qué es lo que sale, pero el hecho de que sea el mismo estudio, como dice Hitor, hay que tenerlo en cuenta. Más cosas, Hideki Kamiya, de Platinum Games, que salió al escenario para enseñar el cooperativo para 4 jugadores de Scalebound, que va a llegar en 2017. Este juego, bueno, ya sabíamos que era flipante, y el hecho... Es el juego. Es el juego, y además, como va a salir en Windows 10, yo lo voy a gozar. Sí. Jugaremos en cooperativo tú y yo. Sí, sí, sí. Que por fin jugaremos a Scalebound sin bajones de frames, porque recordad el año pasado, es lo único que nos preocupaba, ¿eh? Porque Platinum Games sabemos que es un sello de calidad en juegos grandes. Luego está Legend of Korra y las Tortugas Ninja, pero en juegos grandes se la sacan muy fuerte. Es que, yo qué sé, Scalebound, nada más que tengo maravillas, no puedo decir otra cosa. Sí, hay tanto en escena, tan... Sí. Es apoteósico. Uh-huh. Y además el buen rollo ese, ¿no? El personaje que han hecho ahora con los cascos, cada vez que hace el mega ataque, sí, ¿no? Que se los pone, es que está muy guay. Está muy guay. ¿Veis como yo que los cascos los van a vender en la vida real? Segurísimo. Sí, sí, sí, sí. No sé quién me lo dijo, pero sí, no es la primera vez que alguien lo piensa, ¿eh? Totalmente, y además seguramente mucha gente lo compre. Lo veo. Más cosas, por favor, este es el momento. El momento favorito mío de Microsoft. Primer gameplay de Sea of Thieves. Mi porra tenía puesto Rare dando lástima. Sí, ha dado lástima. Me llama la atención ese momento en el que se ven a todos los personajes borrachos. Y me quedo, vale, ¿y qué? O sea, en plan, que te puedes emborrachar en el juego. ¡Wow! ¡Qué guay! Está bien, divertido, multijugador tiene que estar chulo. Pero es que a mí no me llama, no me llama, no me llamaba el año pasado y este año tampoco. Y que pusieran a youtubers o yo que sé, a gente gritando cada vez que jugaba, me echaba sobreactuado, pero hombre, vamos. Por favor, ¡wow! ¡Estoy en un barco pirata! Y en plan, chiquillo, relájate. Me acabo de caer al mar al intentar subir al barco. Sí, oh, sí, wow. Esto no se va para arriba. O sea, Rare con esto, no sé, no lo veo yendo para arriba. Si había alguna posibilidad, no lo veo con este juego. No. Que por favor, que cojan a Banjo-Kazooie. Y tienen ahí IPs muertas. Hablábamos de Crash, que por qué tal. Pero joder, es que es el mismo caso. Tienen a Banjo, tienen a Conker. Y o no los usan o los usan mal. Ya ves, pues por eso, ¿para qué quieres que utilicen a Banjo? ¿Para que se lo carguen? También es verdad. Que lo dejen para ahí. Mí, mira, para mí Sea of Thieves, yo vi la intención muy, muy claramente, que era intentar mostrar a la gente para decir, te lo puedes pasar muy bien con este juego. No fue la mejor manera, ni mucho menos. Es que, Tony, no me fío de alguien que me está riendo, que está sonriéndome todo el rato de manera misteriosa. Hombre. No me acabo de fiar. Algo aprendimos en el Majora's Mask, veo, ¿no? Exacto. No, pero no sé. Sí que vi, o sea, vi que si lo jugamos nosotros, nos lo podemos pasar muy bien. Uh-huh. Pero no es la manera de explicarlo. No, en absoluto. Más cosas, venga, que ya nos vamos acercando al final. State of Decay 2. No me lo esperaba en absoluto. Este yo creo que no estaba en la porra de nadie. La primera entrega salió hace ya tiempo. Le hicieron una remasterización, que además es la famosa remasterización que el estudio encargado de hacerla metió penes en las texturas del juego. Esto fue noticia en su momento. Sí, sí, pusieron penes en miniatura que no se veían al ojo humano, en plan, jaja, vamos a reírnos un poco. Y claro, cuando el estudio se enteró, despidieron, porque era una subcontrata, despidieron a los que hicieron la remasterización y fuera. Pero me llamó la atención. En fin, esta segunda parte, ¿qué os ha parecido? Más zombies, Guillén, tienes que estar contento. Más zombies, me gustó, voy a decir que sí. Vale. De hecho, había momentos que, o sea, ¿matan también humanos? Porque había momentos que me llamó la atención por eso. No sé, me gustó mucho. Uh-huh. A mí me pareció bien sin más, o sea, un título más. No he jugado el primer State of Decay y entonces tampoco sé muy bien de qué va el juego. Imagino que será, pues, supervivencia, zombie. Sí, sin mucho conocimiento, pero un survival genérico, ¿no? O tiene algo de especial. Sí. El tema es que el primero era para un jugador. Este han metido un cooperativo online, me supongo, y esa es la gracia. Pero bueno, pero no, sin parecerse a Left 4 Dead, ¿no? No, a ver, es como puede ser, yo que sé, DayZ o esta serie de juegos, entiendo, ¿sabes? No es un MMO, ni mucho menos, o sea, vas con cuatro personas, de hecho, el cooperativo que han anunciado, y ya está. Pero bueno, ahí está. Venga, vamos con más. Gameplay de Halo Wars 2, que bueno, ya se ha anunciado, siguiendo la tónica general, que va a llegar a Windows 10. Pero el primero gustó muchísimo, yo no lo jugué, y a lo mejor me animo con esta segunda parte, ¿eh? Para a la gente que le gusta los juegos, ¿podríamos catalogar de estrategia y acción? Sí, estrategia. Sí, pues puntazo, vamos, tenerlo en Windows 10. Para mí, yo, es que no me llama. No sé qué tiene que no me llama, es como intentar forzar, porque al principio sí que era en plan, hace años, no tendréis Halo en PC, pero tomad el Halo, el Spartan Assault, uno de estos. Y desde entonces ya no veo con buenos ojos, sí que intento verlo de otra manera, pero aún así tampoco no creo que sea para mí. Es como tomar las migas, ¿no? Algo así. Bueno, pues venga, vamos con el tramo final, porque es que ya estamos de bajón, como cuando la veía yo en directo, ¿eh? Project Scorpio. Bueno, el colofón final ha sido esta Project Scorpio, que Phil Spencer la ha definido como la consola más potente jamás creada. Hombre, normal cuando todavía ni ha salido, ¿no? Claro, lo ha jodido. Como la será la siguiente, claro. Claro. Y, peor no creo. Y lo que se ha dicho es que va a tener compatibilidad con realidad virtual y videojuegos con resoluciones 4K, lo cual habrá que verlo cuando aún no llegamos ni a los 1080, pero bueno. Y el dato interesante, que va a ser 4,5 veces más potente que Xbox One y tendrá 6 teraflops. Que como no entiendo del tema, tengo entendido que la 1080 de Nvidia tiene 9 o algo así. Sí, llega casi a 9. Sí. Entonces ya va. Pero es una borrada igualmente lo que han dicho ellos. Sí, es, ¿no? Sí. Es espectacular esto de potencia. Sí, creo que es algo superior a la 970. Bueno, pues. Teraflops, quiero decir. Os voy a decir cuál era mi teoría loca. Y es que a lo mejor esta no es entre generaciones. Quiero decirte, a lo mejor esta es la siguiente consola. En vez de sacarte la Xbox 2 o la Play 5. La vamos a tener ya en el mercado, pero capada. En el sentido de que la vamos a tener sin sacar el rendimiento oportuno. Por aquello de cómo tiene que convivir con las demás, a lo mejor dentro de 3 años nos enteramos de, oye, que es que esta Scorpio tiene el doble o triple de potencia de lo que nos está enseñando. No sé. Porque, ¿qué te van a vender? ¿La Scorpio y luego la Xbox One 2 o cómo se llame? Mucha tela ya, ¿no? Sí, o sea, te refieres a que ya no se pertenezca a la familia Xbox One y los juegos sean completamente distintos y ya exclusivos, ¿no? A la nueva. Claro, que la misma consola esté capada por ellos y que llegado a un punto se libere y sea ya la nueva consola, pero la misma, la que tú tienes en tu casa. Ah, con ya otro catálogo renovado, ¿no? Sí, sí. Uf, pues sería una estrategia un poco. Sería una locura, ¿no? Es que me ha dado por pensar muchas cosas, no sé. Del plan liberar núcleos, ¿no? Como la claro, PlayStation. Alguna movida de esa, no sé. No sé. Es entrar en la especulación. Sí, no sé si de la Scorpio. Yo ahí no prefiero no entrar y vale, a ver no qué entramos, pasa. No entramos. ¿De la Scorpio queréis decir algo más? ¿O no? Es que tampoco se sabe mucho. Claro, no se sabe nada, pero lo simplemente fue de alivio. Que lo que vayan a hacer, que lo hagan bien, por favor, que no se carguen la industria. Que vale, este cambio de paradigma a lo mejor va a costar al principio unos años adaptarse a ello, pero bueno, espero que al final todo vaya siga su curso, no nos engañen y podamos disfrutar de esto. Yo solo quiero resaltar unas declaraciones de Andrew House, el CEO de PlayStation, de Sony, que cuando le preguntaron ¿qué te ha parecido Project Scorpio? Este señor estaba súper sorprendido porque dice, no me esperaba que Microsoft anunciara una consola que no va a salir hasta dentro de un año, bueno, a finales del año que viene, o sea, con tanto tiempo de margen, porque él mismo decía que Sony había aprendido que lo que los jugadores quieren son cosas inmediatas, que eso siempre se valora más. Y es verdad, de hecho, por eso ellos han guardado PlayStation Neo por lo mismo, seguramente. Porque es que esto te da un bajón. Luego la noticia no será para tanto cuando psicológicamente lo tengamos preparado, ¿no? Pero a día de hoy es que te pilla en plan... Pero si yo me compré mi One ayer... Y veremos cómo encaja NX en todo esto. Porque esa sí es de nueva generación. Bueno, pero... Efectivamente. Lo que es nueva generación pero para Nintendo, ¿no? Yo creo que y no. Sin mando en pantalla, dicen... La NX la veía muy solitaria, en plan. Pero vamos a ver, señores, las declaraciones de Reggie son nosotros no vamos a hablar de teraflops, solo de juegos. Esto han dicho ellos. Y luego han dicho, bueno, ¿y qué te parece lo de Sony y Microsoft? Y ellos han dicho literalmente, si ellos se meten en un océano rojo, es cosa de ellos. Nosotros vamos por nuestra cuenta. Misma actitud. Claro. Sí. No cambian. Es así, que no es ni malo ni bueno. Son como son. Bueno, señores, vamos a escuchar la primera de las canciones y luego nos metemos con los resúmenes de lo que nos ha parecido a cada uno la conferencia de Microsoft. Vamos allá. Microsoft se ha cargado la generación. Esto no lo arregla ni con dos Xbox. Nunca te fíes de Phil Spencer cuando sonríes que algo quiere venderte. Ricor se merece toda la atención. Inafune no ha vendido a su madre aún. La exclusividad ya nunca será igual. Ahora con Windows 10, ¿quién querrá un agua? Microsoft no lo ha hecho mal, pero debe mejorar. Solo con los indies no pueden ganar. Gente borracha en Sea of Thieves. Rare sabe que solo querrás jugar así. Juego de cartas sobre Witcher la vista. Prefiero las canicas o echarme una brisca. Dead Rising no lo quieren ni los propios muertos. Mejor esperar a que hagan el musical. Que con Scorpio no será el final. Tu música en la One ahora se considera novedad. Microsoft no lo ha hecho mal, pero debe solo con los indies no pueden ganar. Gente borracha en Sea of Thieves, Rare sabe que solo querrás jugar así. Juego de cartas sobre Witcher a la vista, prefiero las canicas o echarme una brisca. Dead Rising no lo quieren ni los propios muertos, mejor esperar a que hagan el musical. Microsoft se ha cargado la generación. Bueno, pues esta es la primera de las canciones, de las tres que vamos a tener hoy. Señor. Puto amo, tío. O sea, me ha encantado. Me ha encantado. Genial. Ay, Dios mío. Además, me da mucho coraje este año porque otras veces he tenido una semana para hacerlas. Pero es que esta vez, dos días he tenido para grabarlas. Pero bueno, hemos salido del paso. Y bueno, es un buen punto de partida. Este es el resumen un poco hateado que hago de Microsoft. Pero ahora ya en serio, ¿qué nota y juego favorito tenéis de Microsoft? A mí me cuesta mucho decirme porque todo lo que ha mostrado está muy bien, o casi todo. O sea, no puedo decir Forza, por mucho que me haya encantado y sorprendido y que tenga unas ganas bastante locas de jugarlo, porque no quiero discriminar a Record, que también tiene pintaza. Y Gears of War también, o sea, ¡boom! O sea, me explota la cabeza. Microsoft lo ha hecho muy bien, para mí es un 8.5. Pero no puedo escoger un juego, así de bien lo han hecho. Madre mía. Bueno, espera, me he pasado un 8, me he pasado. Es que, Tony, me ha gustado todo, ¿eh? Vaya tela. Me ha gustado todo mucho. Pero faltaba una tía en tetas y ya les pongo un 10. Es que nunca coincidimos, de verdad, nunca. Nunca, en fin. Nunca. ¿Los demás qué? Yo, en cuanto a juegos, lo que se ha visto de catálogo, yo le pongo un 8. En cuanto a juegos. Pero el tema de esto que han hecho con la generación no me acaba de convencer. Lo veremos a largo plazo, pero en ese sentido yo no la apruebo. De momento soy conservador en ese sentido y no apruebo en ese sentido. Como juego, pues me quedo con Scalebound. Para mí es el juego de Microsoft y si tuviera que elegir otro, Gears of War 4. Uh-huh. ¿Y de nota? De nota, pues haciendo un balance, ¿no?, entre catálogo, que me parece que ha estado genial, y el tema de hardware, pues le voy a poner un 6. Vaya, diferencia de 8 a 6. Bueno. Me bajo dos puntines por eso, por uh-huh. Yo todavía soy conservador en el sentido de cómo quieren plantear esto. Uh-huh. ¿Y Guillem, tu caso qué? Yo... voy a poner un 8 por el combo. A ver, el catálogo, la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo las partes de los zombies, no voy a negarlo. Pero las sorpresas, o sea, me ha gustado mucho que han iniciado con consolas y han cerrado con consolas. Es que no nadie se esperaba esto. No. Y no sé, me ha gustado la Slim, sí que es alguien eso. Me ha gustado la Slim y la incógnita que nos han dejado con el Project Scorpio. En cuanto a juegos, pues... soy muy predecible, pero... En todo caso, State of Decay 2. Me ha gustado... Muy bien. Me gustan los zombies, fin. Eso, muy básicamente. Bien. Que deja en evidencia esto de que se lanzaron muy pronto las consolas de nueva generación. De hecho... Se han quedado cortas en 2 años y medio de vida. Es verdad, que es un fracaso de la generación, pero me llama la atención porque... Yo creo que sí, al contrario de lo que dice Guillem, yo creo que sí que nos lo esperábamos. El hecho de que enseñaran una versión Slim, Project Scorpio, pero incluso esperándonoslo, en el fondo creo que queríamos que no pasara. Y ha sido sí, eso sí. El problema. Sí, no, hay tanto. Porque es que si te pones a pensarlo, dime, una Xbox, o bueno, vamos a poner Play 4. Lo mejor que va a haber Play 4 básica va a ser Uncharted. ¿No va a haber algo mejor que Uncharted ya? vas a tener que pillarte algo nuevo para ver algo mejor. Bueno, según Sony, todo lo que se enseñó, el God of War y demás, todo se movía en una Play 4 normal. Eso dicen ellos. Ya. Si el Horizon se movía así de bien en Play 4 normal, yo ya, o sea, voy a tirar el dinero a la. Igual un poco, a la pantalla. Un poco dopada esta para la Play. Sí. Pero, sí, un poquito, sí, sí. Un poquito. Ojalá realmente digan la verdad. Es esa Wii que era una GameCube, ¿sabes? Como hizo Nintendo aquella vez. Pues sí. Bueno, pues yo. Guillén, ¿has dicho que no te la habías dado a la conferencia? Un 8. Vale, un 8. Vale, otro 8. Pues yo le voy a dar un 7. Tiene criterio. No tiene criterio. Yo le doy un 7 y medio. Pues llevarte la contraria. No, le doy un 7 y medio que lo tenía ya pensado. Y mi juego favorito, We Happy Few. Con diferencia. Y no porque no hubiera juegazos. Pero el problema yo creo que tiene Microsoft es el marketing. Tú analizas luego la lista de qué ha presentado Microsoft. Oye, Dead Rising 4, Gears of War, vale. Todo está genial. Pero la forma de enseñarlo no ha sido la mejor. Y que lo que más me interesase fuera un juego indie, con todo mi respeto, para hacérselo mirar. En fin, ahora vamos con otra que también es buena. Es el PC Gaming Show. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de vosotros lo visteis en directo? Nadie, ¿no? Nadie. Yo lo tenía puesto de fondo. De fondo. Mientras hacía tiempo para la de Ubisoft, claro. Claro, porque esta era a las 9, Ubisoft a las 10. Y de hecho empezaron antes la del PC Game Show, yo creo que para que no estuvieran eclipsados, ¿no? Sí, así es. Empezaron a menos cuarto, creo. Pues mira, como no la seguí, yo me he apuntado unos 3 o 4 juegos que creo que son los más relevantes, o al menos a mí luego me han interesado cuando he visto los trailers. Por un lado tenemos Observer, que es de los creadores de Layers of Fear, un nuevo juego de terror que va a salir y que pinta muy bien. Y lo que se ha visto que vamos a poder jugar como un miembro de una unidad especial de la policía que hackea la memoria. Muy rollo así cyberpunk, muy inquietante y bueno, pues no tiene fecha, pero promete dar miedito. No sé si lo habéis visto. Otro Outlast, un poquito. Sí, sí. Es que Layers of Fear daba mucho miedo, ¿eh? Lo hacían muy bien. Si es verdad que era un juego en el que no hacías nada, simplemente avanzabas de sala en sala, pero conseguían muy bien meterte el miedo en el cuerpo. O sea que este estudio sabe hacer muy bien eso. Y vamos, han repetido género porque saben que lo hacen muy bien. Es verdad. Luego tenemos Lawbreakers, el nuevo juego este FPS de Cliff Bleszinski, que por cierto, está un poquito fondón, ¿eh? Este hombre, desde que dejó Gears of War, es verdad, ni le reconocía la cara. No sé, se ha hinchado un poquito, pero bueno. Leí un comentario en Twitter que no era él, que era la persona que se le había comido a él. qué mala leche, de verdad. Pero bueno, este Lawbreakers se parece un poco a Overwatch o este tipo de juegos. Sabemos que vamos a poder manejar la gravedad a nuestro antojo en este juego de acción frenético. Y las alfa, por cierto, comienzan este mismo fin de semana. Así que la gente que lo pueda probar, a ver qué le parece. Y me quedo con una frase que dijo Cliff Bleszinski, que fue la siguiente. Es buenísima, es para enmarcar. Si Overwatch es Street Fighter, nosotros somos Mortal Kombat. No me digáis que no es la hostia, por favor. Brutal. ¿En qué sentido? No sé, entiende. Yo entiendo que él entiende que es la competencia, ¿no? Directa de Overwatch. Sí. Eso es poner el listón muy alto. Visto cómo ha salido Overwatch. Sí, cuando vi el juego, lo primero que pensé fue en Overwatch, pero añadiéndole verticalidad, todo el tema de andar por las paredes. No sé qué tal le sentará. Obviamente, competir contra Overwatch, contra Blizzard, vamos a ver, eso es una idea un poco loca, ¿no? Muy loca. No sé, puede tener buena pinta el juego, ¿eh? ¿Lo demás lo visteis o no? No, y sobre su existencia. No. Bueno, a ver, sabía que existía, pero desconectar total. Sobre el tema de competir contra Blizzard, yo creo que al final solo pueden competir contra Blizzard o acaban compitiendo contra Blizzard los que nadie se espera que compitan contra Blizzard. Mirad, ¿contra Diablo quién ha competido? ¿Divinity como mucho o Pillars of Eternity? Pero bueno, pero no alguien que venga Diablo, a decir somos el nuevo Diablo. Y Diablo no salió muy bien, quiero decirte. En su lanzamiento no, pero ahora la gente ya se ha calmado, ya está bueno, más. Pero yo que sé, por ejemplo, World of Warcraft, no hay nadie. Mira que lo ha intentado gente, muchísima. cambiar eso y nada. Final Fantasy XIV está triunfando muchísimo. Bueno. Está triunfando, pero creo que no al mismo nivel, ¿eh? En fin. A ver, pero sí, está bien, bueno, a mí ahora, me encantaría jugar. Ahora el WoW está en la mierda, también te lo digo. Ya, también, por eso han sacado la película. Sacan la nueva expansión ahora en agosto, sí. Más cositas, venga. Este lo mencionó Selenium en su audio. Dijo, este es seguro que le ha encantado a Sergio. Pues sí, me encantó. Vampire, el nuevo juego de los creadores de Life is Strange, que, bueno, da un giro de 360 grados con este título, que va a estar situado en Londres en 1918 y es, pues, bueno, toda la mitología vampírica la vamos a tener, que yo también estoy muy cansado del tema vampiro, zombie y demás, pero bueno, la gracia para los que jugaran a Life is Strange es que somos un veterano de la Primera Guerra Mundial que tiene que intentar controlar el hambre que le impulsa a matar. Entonces, hay como un sistema de niveles que tú puedes matar a personas inocentes para que te den puntos de experiencia, pero eso repercute en el juego. Por ejemplo, si tú matas, pongamos, a la esposa de un comerciante, puede hacer que ese tío cierre la tienda y ya pues se vaya de la ciudad. O sea, que lo que hagamos tiene una implicación en la historia, como matando gente. O sea, que pinta bien. O sea, que no es un o sea, es un juego de acción, no es una aventura gráfica. No. Es un juego de acción. Con sistema de combate que recuerda a Dark Souls. Un poquito. ¿En serio? Sí. Bueno, por el tema de defenderte con... La pistola era muy Bloodborne, eso no me lo puedes negar. Sí, es verdad. La pistola era muy Bloodborne. Pero pinta muy guay, ¿eh? A mí me ha gustado. El hecho de que no eres... Venga, ahora tienes que matar gente y punto, ¿no? Que realmente... Yo creo que han aprendido de Life is Strange. Igual que Remember Me fue el primer juego que hicieron y le salió... Bueno, creo que Aitor, tú jugaste un poquito regular, ¿no? Uf. Sí, dejémoslo en regular para hacer sangre. Pues este parece que sí que va a estar mejor y, en fin, a ver qué tal. Más títulos. Tyranny, bueno, a los jugadores que les encante Pillars of Eternity, es de los creadores, o sea, el nuevo juego de Obsidian, y pinta muy bien. Lo que se ha visto, que las decisiones de los jugadores van a tener consecuencias también de largo alcance y que va a cambiar tanto la tierra como la gente que vive en él. O sea, que va a estar muy chulo. A la gente que le guste todo el tema de la estrategia lo van a disfrutar. Y ya está. No sé si lo visteis, este Tyranny. Sí, lo vi. Cuando ponía Obsidian me quedé en plan, ojo, cuidado, que esto puede ser bueno. Luego fue un poco de bajón, pero es que tampoco vimos suficiente, yo creo, ¿no? Hombre, se han visto cosas. Yo, vamos, incluso a nivel de historia ya se sabe cómo va a ir. En plan, la típica guerra entre el bien y el mal... Y toda la movida. No sé. Yo de verdad tengo fe. Creo que puede ser una cosa muy buena de ahí. Y ya está. Y no tengo nada más. Estos son los juegos que yo me he apuntado. No sé si vosotros tenéis alguno más. Porque enseñaron muchos, ¿eh? Pero... Bueno, enseñaron también Arma. Fue la gente de Bohemia a presentar las expansiones de Arma. Para toda la gente que le gusta los shooters, pero bueno. Vividos al realismo más puro, ¿no? Porque Arma es un simulador de guerra que, vamos, es que ahí cuenta todo, hasta la temperatura, todo. Hay que ser muy, muy, muy, muy especialista en ese juego. Lo que sí que flipé mucho es que no enseñaron las tarjetas nuevas de AMD, ¿verdad? Anda que no, por Dios. Hombre, la RX 480 la enseñaron. Sí, la Lisa Su. Ah, perdón, sí. Claro. No, perdón, sí. Sí, recordaba que había salido esta mujer, pero no recordaba bien. De hecho, viene bien, porque además sí me lo has recordado. Ahí estaba Lisa Su con su maletín, igual que el año pasado. Cierto. Es buenísimo, ¿eh? Que me acuerdo cuando fui a poner las tarjetas gráficas, se equivocó de la ranura de cada uno al final. Me acuerdo, sí. Pobrecilla, me acuerdo de eso. Y presentó los procesadores Zen de AMD, por supuesto, que al parecer pues van a ser brutales, impresionantes. Pero bueno, como no entiendo mucho de cosas técnicas, también sacaron a una mujer, por cierto. No sé si habéis leído la noticia de este portátil que van a sacar, que es para la realidad virtual, que te lo pones la mochila y la tortuga ninja. Sí. Pues sacaron una mujer a la pobre con la mochila allí cargando y le dijeron, mira, date un paseíto por aquí para que se te vea y adiós. Así fue. Madre mía. Yo flipé mucho, sí. Y bueno, RX 480 es la gama 4, habrá más, digamos, habrá diferentes tarjetas gráficas en esta gama y han dado un golpe en la mesa a Nvidia con una tarjeta gráfica que por 200 euros tiene realidad virtual. Ya, cuando ahora las de Nvidia han subido un poquito de precio. Hasta en boca de ellos, ¿no? Ya lo dicen. Ellos no compiten por potencia, sino por ofrecer al usuario medio buenas gráficas, ¿no? Efectivamente. Que la gama también media sea un poquito mejor. Sí, y no. Y todo esto que hay mucha gente que dice, no, es que las AMD se calientan mucho. Las personas que me lo han dicho, que han sido dos o tres, les he preguntado, ¿tú has tenido alguna vez una AMD? Me dicen, no. Y yo, ah, muy bien. Pero sí que es verdad que la publicidad que tiene Nvidia, la que tiene AMD, es increíble lo diferentes que son, ¿no? Nvidia es sinónimo de, buah, lo mejor del mundo, lo pro. Y AMD, todo lo contrario. En plan, buah, si tienes AMD es porque no te puedes permitir una Nvidia. Es así, ¿eh? Sí, exactamente. Sí, me da coraje. Sí. No sé. En fin. Pues esta fue la conferencia en líneas generales. En mi opinión, creo que cometieron los mismos errores que el año pasado, aunque esta vez fueron un poquito más rápidos, eso es verdad. Pero yo creo, como dicen en A Night Games, que el PC Game Show representa el anti-E3. O sea, a nivel de marketing, sí. Que están fuera, ¿no? O sea, sí. Es lo que uno no quiere para un E3. De verdad que no sería más fácil llegar a un acuerdo con Valve y hacer una presentación de Steam. O sea, que fuera no de PC, sino Steam. Yo creo que ahí podrían sacar juegos muy interesantes. Sí, y hacerlo pero como una conferencia, de verdad. Pero es que quieras que no, AMD es quien pone la pasta. De hecho, se llama AMD PC Gaming Show y son ellos los que invitan a gente que hace los juegos para Steam. Con lo cual, es que Steam, si no es para presentar Half-Life 3 y dar un pelotazo, no les hace falta tampoco. Y no lo hacen en un E3, lo hacen en una conferencia suya. O puede ser la BlizzCon o los de Rockstar. ¿La BlizzCon es de Valve? No, hablando de Blizzard. Ah, vale. Claro, no, Blizzard no vale 3 porque no le hace falta. Es eso. Algunas personas me han preguntado, bueno, ¿y por qué Blizzard no está? Pues porque no les hace falta. Tienen la BlizzCon. Y Rockstar igual, tampoco. Que la BlizzCon es una cosa enorme. Sí, que la entrada vale más que el viaje, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. Porque muchas páginas, de hecho, dicen, bueno, sorteamos un viaje a la BlizzCon, pero no la entrada, ¿eh? Ahí lo dejo. Ostras, como dato. Ostras, joder. A no ser que seas Alex el Capo, que lo disfruta como un niño. Ya ves. Bueno, vamos a continuar, por favor. Vamos con Ubisoft. Vamos a escuchar el audio resumiendo lo que fue la conferencia y nos metemos en jaleo. Bueno, pues ya he visto la conferencia de Ubisoft. Ha durado 2 horazas, la más larga de todas, pero jamás pensé que diría esto. Pero Ubisoft puede ganar el E3. Puede, ¿eh? De verdad te lo digo. Han empezado con Just Dance, que me parece lo más inteligente que ha hecho en años. O sea, empezar directamente con la fiesta, no metértela en medio ni tontería. Empezar bien y seguir ya luego con todo lo demás. Y a nada, han anunciado la expansión de The Division, Watch Dogs 2, por supuesto, South Park, qué maravilla, de verdad. For Honor para mí es el GOTY de la vida, el mejor juego del E3 presentado. For Honor, increíble, más que un Chivalry 2.0, con lo que hemos visto. ¿Qué más? Ghost Recon, por favor, impresionante. Y han anunciado un nuevo IP de Snowboard. Cosas que, la verdad, hacía años que no veía un juego de esquí. Y flipante, de verdad. Ubisoft ha hecho los deberes. Y si este año no gana Ubisoft, no lo va a ganar nunca. Porque es que le han puesto el escenario perfecto, el terreno se lo han dejado libre para que lo pete. Solamente te digo que a Tony le ha gustado el Watch Dogs 2, que es el flipado del Watch Dogs. Así que ese es el nivel. Ay, Aisha Tyler, la presentadora. Qué maravilla. Y ahora ya queda Sony. Yo, Ubisoft me ha hecho creer. Y mira que sé que muchas cosas serán mentiras, luego se verán mal. Habrá downgrade y toda la historia, pero me ha hecho tener fe. Sony, espero que siga por ese camino y terminemos bien este E3 de varapalos. Bueno, pues ese fue mi resumen en caliente de la conferencia de Ubisoft. Tenía que haber ganado el E3, estábamos todos expectantes. Sí, empujando ahí, vamos. Sí, yo tú, no, tú yo puedes. Yo veía que no, que iba a ser de las mejores, pero la ganadora no. ¿Qué me dices, hasta, tío? Hasta ese momento, ¿quién creías tú que iba a ganar? Yo, a ver, es que estaba tan claro que Sony era la que lo tenía más fácil. Bueno, pero hasta ese momento... Hasta ese momento la mejor había sido Ubi, sí. Vale. Es que yo después de ver lo de Microsoft digo, oye, a ver si Sony ahora se marca también, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Después del año pasado. Y yo creí que quería de verdad que ganara Ubisoft porque creo que se lo merecía. También es cierto que el listón estaba tan bajo que a lo mejor me ha jugado una mala pasada, no lo sé. Ahora lo veremos. Pero bueno, vamos a empezar con todo. Hay que decir que Ubisoft cumple 30 años en la industria y nos lo ha hecho saber un montón de veces durante la conferencia. Ahí estaba Aisha Tyler, por cierto, la presentadora de todos los años. Para mí es la mejor sí. presentadora de todas. La mejor, sí. Con su guasa habitual. Sí, sí, qué arte. Totalmente. Y empezaron además con mucha música, mucha energía, ese Just Dance 2017 y un baile, bueno, bailando Don't Stop Me Now de Queen. Y me encantó de verdad porque ya eran las 10 de la noche y apetecía un poco de fiesta, ¿no? Nada más empezar. Personajes raros allí, sí, animales. Era el Circo del Sol. Tiempo. Era una paranoia. Pero oye, dato importante. Pero no hubo cantante en directo. No estuvo. Hombre, Jason Derulo. Bien. Por favor. Si querías al The Queen, llegas como 20 años tarde. Yo qué sé, pero no. Pueden haber elegido otra canción. Y hubiesen venido ahí alguien cantando. No sé, ya, sí. ¿No? Pero oye, que no se nos escape el dato. Es de los primeros juegos anunciados para Nintendo NX, ¿eh? La gente se quedó flipando en el público, sí. Cuando lo dijo. Pues es que tampoco entiendo por qué. NX. Pero no entiendo por qué flipan. Si Just Dance está en Wii U. Ha dicho la palabra tabú. Sí, sí, wow, lo han mencionado. Pero bueno, nada, fue simplemente la nota con la que iniciar. Porque de Just Dance no vamos a hablar, creo que nada. Venga, no. Vamos con una cosa que además me gustó muchísimo y lo mencionaron. El año pasado terminaron con Ghost Recon Wildlands y este año lo que han hecho es empezar con él, lo cual me parece un acierto. Y lo que hemos visto, ese gameplay haciendo una de las misiones principales, se ve esa libertad de acción y decisión a la hora de afrontarla. Va a salir el 7 de marzo, por cierto. Y pinta genial, ¿verdad? Pinta muy bien. Vamos. Me lo pareció. Sí. Es que... Ya lo dije en el pre-3, pero este se viene, ¿no? Las tres últimas entregas de Tom Clancy se han venido para casa. Y este, vamos, me ha parecido un The Division con droga, mundo abierto, pero un mundo abierto, The Division también lo es, pero más pasillero, ¿no? Y este le veo más con más espacio, ¿no? Y más cooperativo aún que The Division, porque hay que saber jugar en equipo. Sí, en multijugador esto tiene que molar muchísimo. Sí, a ver, yo lo único malo que tengo que decir al respecto, porque es un juego que puede estar muy sólido, y de hecho lo que vimos fue muy honesto, no creo que sea algo falso que ese juego vaya a ser así al final. Los gráficos... Y la inteligencia artificial... Pues a mí me encantó sobre todo la distancia de dibujado, o sea, cómo se veían los fondos. Yo digo, aquí iba a haber downgrade. Porque se hizo. Pero a mí no me... No, yo no creo que vaya a haber downgrade, ¿eh? Yo creo que Ubi aprendió la lección y que el downgrade... saben lo que le ha hecho a ellos. A la larga no renta. No renta. No. Publi negativa, sí. No puede, o sea, no es normal que un... Mira, Assassin's Creed Unity está a 20 euros. Assassin's Creed Unity. Watch Dogs estaba a 10 euros en menos de un año. Madre mía. Han aprendido. Y ahora que has dicho lo de que tiene una jugabilidad sólida, me he acordado de un comentario que hizo Hitor y a mí también me pasó, y es que recuerda las fases de Afganistán del Metal Gear Solid 5, ¿eh? Sí. Es verdad. Muchísimo, tío. Qué bueno. Cuando van en el helicóptero dije, esto es Afganistán. Madre mía. Pero está muy chulo porque la coordinación entre los miembros del equipo es que muchas cosas las tienen que hacer a la vez para que no les pillen. Entonces, sí. Tú disparas a este y yo a este. Está guay. Está muy bien porque puedes afrontar las misiones de dos maneras, ¿no? Tanto en sigilo, si fuera un Splinter Cell, o a la acción, ¿no? Con persecuciones espectaculares. Ahí yo sí que pienso que eso estaba muy guionizado. El tema, esa persecución me pareció demasiado bien hecha. Sí. No, sí. Pero igualmente espectacular. Sí, fue una buena forma de empezar la conferencia. Claro, es que me empiezas así y yo ya voy motivado, es lo que pasa. Y luego, ahora el juego que también ha gustado mucho por aquí, le siguió el troleo de Trey Parker y Matt Stone, los creadores de South Park, hablando del nuevo juego, obviamente. Y además hicieron esa parodia, que no sé cómo sentó a vosotros, de The Division o Watch Dogs, pero fue una buena forma de entrar en escena. A mí me gustó mucho. La verdad. Fue genial. O sea, chapó. Yo me quito el sombrero. O sea, esa sección es un ejemplo a seguir para cualquiera que vaya a hacer algo en el E3. O sea, si sales al escenario, ten la actitud del juego que vas a presentar, porque vas a empatizar muchísimo y es como marketing es espectacular. Sí, que se lo digan al de For Honor, ¿eh? Al tío de las barbas. Sí, sí. El de Juego eso de sí Tronos, que es empatizar. El vikingo. El vikingo. Además que el tío pone la voz, de hecho, ¿eh? Dice, hola, no sé qué. Tiene una tonalidad de voz espectacular. Brutal, increíble. Brutal. Uh-huh. Bueno, es que con eso ganas ya el E3 con ese tío. Hombre, por Dios. Y en cuanto a South Park, además que vimos un gameplay que, bueno, se ve que mantiene o quiere mantener todas las virtudes del juego anterior, aprovechando ahora la temática superhéroes, que además se vio esas bromas hacia Marvel, Civil War y todo esto, que también estuvo muy, muy chulo, ¿eh? Incluso el hecho de cómo se desarrolla la historia, ¿no? Que es por el hecho de que ellos mismos se quieren organizar para hacer sus propias películas de superhéroes, también por fases como Marvel. Y ese es el origen de la disputa, está guay. A mí me ha encantado. Y además han dicho que con la compra de esta segunda parte te regalan la primera. Sí. O sea, muy bien. El 6 de diciembre. La vara de la verdad. Uh-huh. 6 de diciembre. Entonces sí. No entra para los GOTYs. Oh. De esta manera no es un juego de GOTY porque el público, quiero decirte, ya, cómo es. Y reconozco que el título es sobresaliente, o sea, de Fractured Bad Hole, el ano fracturado. Es, sí, pero... Y aparte se escribe distinto. Claro, pero aquí en español, ¿qué, cómo lo harán? ¿Aguanta el portón, igual. Odor? Que, no, ese es el tema. Que me lo vendan como de Fractured Bad Hole. A mí, mira... Claro. Sí, ya está. Claro que sí. Muy bien. Venga, vamos a continuar. Ahora hablando del contenido futuro para The Division, el gran lanzamiento de Ubisoft de principios de año, y que han vuelto a profundizar en ese contenido descargable que ha sido Underground. Poco más de decir porque lo comentamos antes, así que seguimos. Venga, el juego de realidad virtual, ya nos metemos en la realidad virtual, de las águilas, Eagle Flight. Bueno, aquí yo desconecté, sinceramente. Sí, esto... Que además que era horrible. Gráficamente sé que eso no es lo más importante en un juego. Hay un downgrade, bestia. Pero es que esto se mostró fatal. Y hay un downgrade. Se fatal. Ve... Parecía de Play 2, de verdad. Qué seguro feo. Que es muy divertido, pero... Oh, no. No me quedó claro qué hay que hacer en ese juego. Pues... Puedes tienen... traspasar iglesia. Sí. No, y real. Han metido también captura de bandera, los típicos modos así, pero... No sé, es que no me... No, de me... bandera yo lo no. Veo... Era un conejo. Bueno, vale, sí, un conejo. Lo veo muy rápido, demasiado, como para poder controlarlo bien, no sé. No sé. Yo, mira, o sea, el objetivo de lo que mostraron era llevar un conejo a tu base, que es lo que me pasa a mí cuando salgo de fiesta, pero espero que en este juego me salga mejor. Ay, Dios mío. Espero que en este juego me salga mejor. Bueno, si nos quejábamos de los gráficos de este juego, atención al siguiente, a ese Star Trek, por favor. No he visto una cosa más fea en mi vida. En es mi vida. No goti. Y más cutre. Es muy el antigoti, por favor. Qué feo. Hay un MMO de Star Trek, me parece, y yo creo que han pillado los assets de ahí, ¿eh? Pero, los coñas. Pero, Tony, si se veía a los actores de Star Trek hablando de lo flipante, que se habían quedado ciegos de tanto realismo, yo me quedo, pero... Sí, realismo Dios, de los billetes que les habían dado. Ya, ver, digo, ya estás actuando, tío, salte de tu trabajo. Es que... Pues, no sé si os disteis cuenta de la anécdota cuando le preguntaron al hombre que estaban entrevistando. Que le preguntaron que qué tal y dijo, la inversión muy bien, pero los gráficos... Y fue en plan, toma ahí... Y cortaron. Los gráficos, life. Pum, y le cortan el vídeo. Fue un tug life, pero vamos. Qué mal, bien. qué feo, de verdad. A mí me daría vergüenza enseñar esto. Porque un juego pues de sí. Realidad virtual de Star Trek tiene que molar muchísimo, pero no este. Este no. Ay, en fin, menos mal que luego subió otra vez el nivel de la conferencia con For Honor... confirmándose que va a incluir un modo campaña, como hemos dicho, y un gameplay flipante. De hecho, había partes que parecía incluso un Musou, de la de gente que había en pantalla. Y sí. Lo que se ha visto era vikingos contra los samuráis, que se tienen que cargar a un boss, de hecho. Y llega, un asalto a la fortaleza. Sí, sí. Y llega el día de los enamorados, el 14 de febrero. Sí, me encantó eso. Qué bueno, por favor, qué ganas tengo, de probar la alfa. Y la verdad es que no tiene nada que ver con Chivalry, ¿eh? Yo he jugado a Chivalry y fue jugarlo un ratillo y lo he abandonado completamente. Pero este creo que tiene un empaque, vamos, que muy, muy sólido. Yo creo que es un Chivalry bien hecho. Sí. Y más, o sea, y más que un Chivalry, porque aquí el hecho de tener una campaña parece una tontería, pero a mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado mucho. Hombre, es un extra súper importante. Así que genial, genial. Para mí, ya digo, el juego del E3. Así que nada, continuamos. Venga, Ubisoft también ha anunciado Grow Up, la continuación de Grow Home. Y va a salir en agosto en One, Play 4 y PC. Y bueno, ya aprovecho con toda la ristra de juegos y también Trials of the Blood Dragon, que salieron estos señores que llevaban el pijama de Belén Esteban puesto. Un poquito. Son unos cracks, tío. Y aparte, haciendo referencias a la lucha libre. De hecho, ¿sabéis el que llevaba los anillos que decían The Boss? Pues realmente esto es de una luchadora y yo me quedé flipando en plan, ¿what? Pero estaba muy pasado de rosca, tío. Estaba muy... Eran unos fumados y me encanta. Y ya está, o sea, no hay más. Es una locura total. Pero la idea ya de por sí es curiosa, ¿no? Porque te van a juntar Trials con el espíritu del Far Cry Blood Dragon. No sé. O sea, ya está disponible, de hecho. Sí, justo después de la presentación, sí. Bueno, continuamos. Assassin's Creed, que no iba a tener juego, no se iba a presentar y efectivamente no ha pasado. Pero sí ha tenido, claro, acto de presencia. Además lo dijimos aquí, o yo por lo menos lo comenté. Bueno, no, fue Aitor, perdón. Fuiste tú porque además diste con la clave. Dijiste, bueno, ¿y si vemos un tráiler de la nueva película? Efectivamente, tráiler de la película y una charla con el productor de la peli, que yo creo que estaba fuera de lugar. En el E3, ponerte a entrevistar al productor de la película de Assassin's Creed, nah, o sea, a mí me gusta. Lo que es el tráiler lo veo bien como, pues mira, ya que estás por aquí, claro, te lo meto. Claro, metes el vídeo. Pero venga. Ya meterte ahí en charlas, no es el momento. Pues no, para nada. Y ahora viene el juegazo de Tony, Watch Dogs 2, el nombre impronunciable para los españoles. Guacho 2. No, para 2. Los andaluces, que es distinto. Es Guacho 2, es como yo lo tengo que llamar. Para ti es Guachón. Para ti es Guadodó. Guadodó. El gran lanzamiento que va a salir además ahora, en el último trimestre de este año. Hemos visto un gameplay y no sé qué te ha parecido a ti, sobre todo, Tony, este Watch Dogs. Pues mira, como estamos hablando de juegazos, bueno, juegazo eso. Para mí el primero fue un buen juego, a pesar de todo. Fue un buen juego 6 meses después y a 10 euros, también te lo digo. Aprovecho para dar un preludio de que me acabo de pasar Sonic Boom mientras hablaba con vosotros y lo he colgado en Twitter para dar acto de presencia. Empalmando Sonic Boom con Watch Dogs, que vaya esperpento de empalme. Empalme. El protagonista no me acaba a mí de... No sé. Mira que Aiden no era gran cosa, pero al menos... A lo mejor veías entre toda la mugre un punto de misterioso. A lo mejor, a lo mejor tienes más criterio como yo. Pero no sé. Es como Watch Dogs 1. Pero puedes mover grúas. Sí, sí, sí. Bueno, y en el 1 también podías mover algunas cosas, tipo grúas. Pero con más gadgets, con un protagonista que a ver cómo sale. Y a ver si han arreglado la de esto. ¿Cómo se llama la conducción? La conducción que tela. Yo, si arreglan esto, yo estaré contento. Ahora hace falta más. Que pienso que con este cambio de personaje va a estar la historia más enfocada no tanto a lo familiar y más a intentar ser un GTA. Es que es lo que intentaron también con el 1, ¿no? Ser mucho más multijugador que el 1, ¿no? La guerra, las bandas, todo eso, no sé. Sí, bueno, a ver, también el 1, recordemos la publicidad contra GTA en plan 2 semanas para visitar Los Santos ya suficiente, ven a Chicago. No, 2 meses, perdón. Que tiró por la culata. Yo veo de esta segunda parte es como una especie de hijo bastardo entre GTA y Mr. Robot, la serie, ¿eh? Como si hubieran tenido un hijo ahí. Hostia, y los Sims. Y los Sims. Sí, y los Sims. Y los Sims. Es verdad. Pero lo veo como que lo han intentado hacer más mainstream, ¿sabes? Más. No un personaje protagonista que tan metido para adentro como era el otro. Aquí en plan buen rollismo, venga, para los colegas. ¿Sabes? No sé, lo veo. Que no sé si les va a funcionar. Yo de salida, desde luego, no me lo voy a pillar. Si está a 10 euros, pues puede ser. Pero bueno. Yo es que Watch Dogs 2 lo veo innecesario. Muy bien, ahí no está. Sé. Muy bien, muy bien. ¿Fuiste de los que tuviste Watch Dogs para Wii U? Pregunto. Es que hay gente que se lo pilló para Wii U, pero no sé quién. No me suena. Me suena a alguien, no, pero no recuerdo quién. Qué va, por Dios. Pues yo lo veo necesario, pero solamente por el hecho de que no va a haber Assassin's Creed y puedes descansar la saga. A ver, sí, ahí sí. Pero no vi muchas novedades. ¿Has hecho descansar Assassin's con un Prince of Persia? También, ahí, bueno, hombre, sería... hombre, ojalá, ojalá. En fin, lo que sí fue la sorpresa de la noche, creo yo, fue Step, este juego de deportes extremos que va desde el snowboard hasta el paracaidismo, el esquí o el salto base. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Y encima cerrar así. No. A mí me gusta. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué impresionante. Esto con VR sí, te da un ataque al corazón y lo disfrutas, tío. No, sí. El comportamiento de la nieve con los esquís, los pies, es increíble. Cada golpe que se daba los deportistas, a mí me dolía. Yo veía a uno dándose con la montaña y yo sufría por él. O sea, en ese tema muy realista. Yo me descojonaba, soy malvado. Las marcas GoPro, por ahí, Red Bull. También sí, era... algo de esperar también. Sí, el product placement está ahí, sí. Es verdad. Pero yo cuando veía que los tíos se tiraban desde tan alto, digo, uff, yo es que me caería, me daría un golpe nada más bajar, ¿sabes? A la primera de cambio. Pero, y recordemos que va a ser mundo abierto y que vas a poder cambiar entre deportes, por así decirlo, con un botón. O sea... va a ser instantáneo el cambio de esquí a snowboard o bajada aérea, ¿sabes? Yo lo veo una idea valiente. Porque juegos de este tipo... Desde el 1080, ¿no? Es de 64. Eso es lo que yo pensaba. Digo, Dios, es que yo no juego desde el de Nintendo 64. Hubo uno en GameCube, me parece. O no sé si era un... No, sí, no era SSX, era 1080. Sí, pero que bueno, han salido más, evidentemente, pero como que la moda de este tipo de juegos ha pasado, hace mucho que pasó, por lo cual, ya os digo, sí, me parece inteligente, sí, sí. O sea, me parece valiente. Muy bien. Y cerrar con eso, además. Sí, no es algo que metas ahí entre medio. Sí, sí, eso es arriesgado y muy valiente cerrar con eso. Eso es sí, que sí. Apuestan en por su juego. Y esta fue la conferencia de Ubisoft, nota y juego con el que os quedáis. 7 y Steep. Pues yo le pongo un 9. Y... ¡Toma ya! Sí. Y me quedo con Ghost Recon. Y en segunda posición, For Honor. Y lo pongo así porque, no sé, la verdad es que para mí los dos están muy, muy, muy a la par. Pero creo que necesito ver un poquito más de For Honor. Un poquito más. Lo verás. En la alfa... La puntita. En la alfa jugaremos. Bueno, Guille, en tu caso, ¿con qué te quedas? Yo pues le voy a dar un 7. No sé, la vi un poco lineal. Ningún altibajo, ninguna... A ver, no... No, pero me gustó y como juego, pues sí, Steep. O sea, el otro, el DLC de Division, no, tal. For Honor, vale. Está ahí, me parece bien. Pero así diferente y que destaque, Steep, sí. Bueno, pues estupendo. Pues yo me quedo con For Honor, por supuesto. Y yo le doy un poquito más. Le doy un 8. Está bien, o sea, un 7, 8. Aitor un 9. Aquí cada uno. Aitor se ha fumado algo. No, no, pero o sea, yo lo entiendo. Como... Lo entiendo. No, yo también. Si sea... no se lo doy ahora el 9, ¿cuándo, tío? Efectivamente. Sí. Ahí está. Hombre, a ver, ¿y si realmente te interesa todo el tema de For Honor? Que se te ve loco. Mira, por tío, For Honor. Me interesa For Honor, Ghost Recon, los DLCs de The Division. Es que me interesan muchísimas cosas de las que han enseñado. Y si te pones, hasta ya. Yo creo. No, a tanto no, pero yo creo que es la compañía con la que más juegos me interesa comprar. Sí, sí, que es lo importante realmente, sí. Porque, bueno, me puede gustar muchísimo, yo que sé, X juego de Sony, pero sé que no lo voy a poder jugar. Lo voy a tener que ver en vídeos o algo y no es lo mismo. Además, si una cosa sabe hacer Ubisoft, es enseñar juegos, sí. Me hace gracia cuando dicen lo de Master Race, pero, hostia, tío, estamos aquí para jugar juegos. Me da igual el 1080, yo tengo un PC modestito, pero sí que es verdad. Y esto lo digo como reflexión, no para ti ni nada. Pero, tío, estamos para jugar. Sí. Me da igual si es en 64, en Play 4, lo que sea. el juego es lo importante. No sé, me ha salido ahora la reflexión, tío. Sí, no, no, muy bonito, comprendo perfectamente. Yo estoy contigo, pero obviamente yo es que el PC que tenía antes es que no me movía nada, nada, nada. Entonces, y no ahora podía tienes, jugar, un PC que, tienes un sí. PC que es una bestia parda. Sí. Bueno, vamos a continuar, vamos ya con Sony. Sony a las 3 de la mañana, como ya sabemos, 3 y media. Vamos a oír el último de los resúmenes que traigo, porque bueno, con Nintendo ya contaremos qué pasó. Agarraos. Y agarraos, que vienen curvas, vamos. Bueno, son las 4:30, no puedo hablar muy alto, pero es que de verdad es que es para llorar de lo bien que lo ha hecho Sony. Estoy flipando muchísimo, el móvil me está petando de todas las cosas que me están diciendo, pero Sony ha ganado el E3. Han empezado con God of War, ¿vale? Ambientado con ambientación nórdica, a los vikingos, y ya nada más que ahí, es que flipas, flipas. Luego han enseñado Horizon también, lógicamente. Final Fantasy XV, por supuesto. El Detroit Become Human, que es de lo de Quantum Dream, que tiene también una pinta brutal. El juego de Hideo Kojima, han enseñado una cinemática cortita, lógicamente, pero no se lo esperaba nadie. Además con Norman Reedus, el actor con el que el de The Walking Dead, vaya. ¿Qué más? El juego de Spider-Man, por cierto. El juego de Spider-Man que lo está haciendo Insomniac. Y tú dirás, ¿y qué pasa con Crash Bandicoot? Van a hacerle una remasterización, pero va a salir en Skylanders, lo que te dije. Van a hacer como Conker en Project Spark, que fue una cagada, pues aquí igual. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y realidad virtual a tope. Van a sacar un Batman, Star Wars, Final Fantasy XV también va a tener su parte de realidad virtual. Y te venden las gafas como nadie. Han sacado muchísimas cosas, una orquesta de más en directo, ha durado una hora, me he quedado con ganas de más. Y jamás me había pasado quedarme con ganas de más una conferencia, ni el año pasado, de verdad. Ritmo 10, es que ha sido tráiler tras tráiler, no ha hablado nadie, nadie. Lo cual me parece flipante. Yo ahora mismo tengo que digerir todo lo que está pasando, porque si no fuera por Sony me hubiera ido debajo. Bueno, ahora me está diciendo Tony, un poco sí que hablaron, sí, un poquito sí que hablaron, vale. Pero por norma general fue vídeo tras vídeo, o sea, lo hicieron muy bien a nivel de ritmo y no sé si ahí estaremos de acuerdo en cuanto al ritmo. Sí, hombre. De hecho, para mí, incluso mejor que el año pasado en ese sentido, ¿eh? Porque el año pasado, mucho megatón, pero había partes que yo me aburrí un poquito. Sí, no, aquí fue en plan, no parpadeéis porque es que os lo perdéis. Es que fue una hora, ¿eh? Una hora de reloj. Y ya digo, me quedé con ganas de más cuando acabó. Dije, ¿ya está? ¿Ya ha acabado? Y así fue, sí. Y de verdad, yo me quedé igual. Qué bien llevado, que como no podían hacer la conferencia en su edificio habitual, porque creo que están en reformas, haber elegido este teatro, donde creo que es donde se los dan Oscar. Los Oscars. Sí, sí, sí. Efectivamente. Es enorme, ¿eh? Con ese acompañamiento musical, de verdad, por favor, qué imaginación, qué bien lo hacen. Y a ver, yo no voy a entrar en el tema de siempre de la vida, ¿no? En la comparación de tamaños. Pero el elegir un teatro tan grande respecto a sus competidoras también hacía que luciera más. Es que se veía genial. Y la orquesta, por favor, como tú has dicho. La orquesta para mí, ojalá a partir de este año todos lleven orquesta en vivo. De verdad. Ojalá. Pero quiero destacar una cosa de la orquesta. ¿Recordáis que mientras estaban tocando la canción inicial había una mujer... rubia, sí, haciendo ruidos raros? Sí. Me dio mucha grima, tío. Parecía como Gollum, pero como... Es una cantante, como, ¿eh? Como mal. Es una cantante que... Hay un amigo mío que la escuchaba y dice, anda, pues yo esta la conozco. Y digo, ah, vale, muy bien. Sí, mi parte favorita es cuando hizo en su carrera... ¿Qué hace? Hacía cosas muy raras. No, bueno, está guay, está guay. Venga, vamos a empezar con lanzamientos. Lo primero que vimos fue el nuevo God of War, sin ninguna numeración o subtítulo, y es que lo han cambiado. O sea, yo creo que han reiniciado la saga. Santa Mónica Studios va a apostar por un sistema de combate algo alejado de lo que era el hack and slash tradicional, y ahora ambientación nórdica, vikingos. También han dicho que incluso va a ser mundo abierto el desarrollo. Pinta muy bien. Ahora, en el tráiler, al niño una hostia había que pegarle. Porque, vamos. Muy fuerte. Al padre también, ¿eh? Porque, eso, o sea, tú a un niño de 6 años no le dices, mira, un ciervo, hombre, mata. Ya. Pobrecilla. Pero el niño, madre mía, estaba a apoyar Daol, pobrecito mío. Sí, sí. Cuando le tiras una flecha y le das a tu padre, ¿cómo puede ser tan malo? O sea, yo quiero controlar al padre en ese momento y pegarle una hostia. Es que ahí tocaba. Ahí tocaba. Pero bueno, se entiende, ¿no? El contexto de que le está enseñando, ¿no? No tiene ni idea de combatir. Ahora, más allá de eso, es que el niño lo está haciendo en contra de su voluntad. Sí, ahora te digo una cosa, y esto yo creo que lo sabemos todos: el niño muere. O el padre. Hostia, el niño, eso ya sería. Yo creo que matan al niño. Muere el padre y hace una transición en plan años después, bueno. Y se ve el niño que parece el padre en plan crecido. El niño calvo. Y con la barba. El niño calvo, claro. No, pero si te digo que la historia de God of War de toda la vida ha sido una historia de venganza. Ahora sí, puede sí, tener no, un nuevo motivo de venganza. La muerte del hijo. Sí. Sí, claro. Sí, no te digo que no. La chispa de que se enciende para de la vida. Montar la campaña tiene que empezar por algo, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, no como en The Last Guardian, donde seguro que muere el perro al final. Aquí muere todo el mundo. Aquí todo el mundo muere. Pero bueno, que madre mía, qué forma de empezar la conferencia. Sí. Sí, y qué bien elegido, ¿no? Lo nórdico, ¿no? Los dioses nórdicos para este título. Y ver la nieve en los videojuegos me encanta, no sé por qué. Sí, sí. Muy bonita. Sí. Pues nada, de 10. Ojalá llegue pronto porque, madre mía, todos con la boca abierta. Y el siguiente proyecto que vimos, otro de los que se ha venido hablando durante mucho tiempo, es el nuevo proyecto del estudio Sony Bend. Se llama Days Gone, un survival de mundo abierto, también una época posapocalíptica, en el que, bueno, no sé qué os ha parecido, más zombies. Esto es una buena noticia para ti, ¿no, Guillem? ¿Zombies? Zombies, claro, ¿eh? Sí. Sí, pero zombies solo para consola de Sony. Entonces, ¿te vas a pillar Play 4? Amigo. La cosa es que Sony ya tenía el H1Z1 este, que también era de zombies y también era una copia a DayZ, por así decirlo. Sí, entonces, pero ¿dónde está? Sergio, tú tienes Play 4, ¿dónde está ese juego? Porque yo no lo he visto. Yo no lo he encontrado. ¿Está en la Store o en algún lado? Es mentira. Está escondido. Claro, entonces no sé, ¿viene para ocupar su lugar o cómo es esto? La ¿viene cosa, con mecánicas nuevas? La cosa es que de las motos. Sí, y lo que se ha visto, el tráiler, o sea, el gameplay que pusieron al final de la conferencia, parecía como la película Soy Leyenda. O sea, cuando ves a 30.000 zombies a por ti, eso está guapo, ¿eh? Sobre el gameplay, ¿podemos hablar de por qué metieron el gameplay después? Los rumores, intuyo que los sabréis. ¿De qué? Que iban a meter en vez de ese gameplay el Red Dead Redemption 2. Ah, sí, pero sí, sí, sí. No lo hicieron porque salía un tío en el tráiler matando a gente en un bar indiscriminadamente y por lo de Orlando no lo metieron. Sí, lo he escuchado. No, yo no sabía nada. Sí, sí. Y es que tiene sentido porque es que no pinta nada ahí ese tráiler. Es verdad. O sea, ese gameplay. Es verdad. Qué putada, porque un subnormal entra en un bar y nos pasa bueno, esto, tío. Bueno, tendremos más oportunidades. La Gamescom, sí, pero Tokyo Game Show, lo que toque, no sé. Pero que no solo cause las muertes que causó, sino que aparte se extrapole a situaciones así. Y es, sí, pero con la sensibilidad de las personas ahora mismo, claro, después de esto, yo creo que hicieron sí, un sentido. Sí, por supuesto. Se entiende. Sí, no, por supuesto. Y sobre Days Gone, para mí, el gameplay en sí, la jugabilidad me gustó. El tema es cuánto habrá de script. Es decir, que lo que veamos puedas hacer algo o directamente tengas que ir al puente, como se vio, ¿no? Y pasa a cinemática, como puede ser un Uncharted. No sé. No lo sé, a mí, ese juego me dio la misma impresión que el Wildlands, que tiene una idea muy buena, que puede estar muy sólida, pero veo algo que puede hacer que ese juego no salga bien. No sé si os pareció también. Que esté demasiado scriptado también, quizás. No eso, sino que falte pulir algunas cosas. No sé, me dio esa impresión, no sé bien por qué. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. Además, Sonic Band, que son el estudio, creo, que hicieron Siphon Filter, el juego este que sacaron, es que hace años, ¿eh? Y la verdad, no le seguía yo la pista, no sabía que esta gente estaban desarrollando un juego. Así que mira, sorpresa, la primera de muchas que vinieron. Y es que luego vino un viejo conocido de Last Guardian, ya sabíamos por fin la fecha definitiva de lanzamiento, el 25 de octubre. Y repito, me he dado cuenta que casi todo sale a finales de octubre. Pues ahí sí, se está concentrando todo, ¿eh? Pero eso y la primera semana de noviembre. Es también. Que, pero porque saben que el 24 de octubre es mi santo. Y dicen, para que tengas para escoger, pobrecico. El mío el 3 de octubre. Saben que el 26 es mi cumple y para eso me lo voy a comer. No, pues a lo había mejor pensado también todo lo saben, en comprarme una Play 4. No sé. Ay, Dios mío. Pero mira, muy bien. Además, el trailer me pareció tierno a más no poder. Se confirma que hay pajarotos malvados, ¿no? Sí, no está sí, su compañero nada más. Cierto. Uh-huh, es verdad. Pinta bien, pinta bien. Y luego vimos otro juego que también pinta muy bien. Horizon Zero Dawn, que vimos un nuevo gameplay que se va a febrero del año que viene, repitiendo el efecto Bloodborne, que yo ya comenté en el programa. Digo, este se va a febrero. Se fue a febrero. Pero qué bien pinta. Si eso de verdad lo mueve una Play 4 normal, yo también doy mi dinero pues a la pantalla. Y soy el único al que le recordó, o sea que es espectacular y te tengo unas ganas brutales, pero me recordó mucho luego. O al revés, cuando vi Zelda y las posibilidades que ofrecía, tienen muchas similitudes y me quedé en plan, hostia, qué fuerte. Es verdad. Yo creo que es la viva representación de lo que... Todo gráficamente y las ideas, todo. O sea, me pones dinosaurios robots, es que... Es que es tan loco que puede funcionar. Es que... Claro. Sí, sí, sí, y los puedes hackearlos y montarlos, es espectacular. Sí. Sí, sí, es verdad. El momento ese de que coge la montura, ¡buah! Madre mía, madre mía. Estamos todos... ¿Se podrá hacer eso en Zelda también? Hombre, con los caballos. Sí, sí, pero los caballos es un poco como Witcher, ¿no? Que todos se llamarán igual. Epona en Witcher todos se llaman Sardinilla. Pues ya está. Pero yo qué sé, poder una montura a un rinoceronte o algo. Ya es muy loco, ¿eh? Pero, ya muy loco, ¿eh? Ay, bueno, Quantic Dreams, que ha enseñado por fin Detroit Become Human en acción por primera vez con un tráiler en el que se ha visto, bueno, que hay múltiples alternativas y opciones para resolver cada situación. A mí me recuerda a Blade Runner y películas de este tipo, ¿no? Con la temática de los robots que tienen conciencia. Pero bueno, me gusta. El problema de David Cage y su estudio es que me gusta lo que veo, luego lo juego y me decepciona. Pero bueno. Pero aquí, bueno, por lo que pinta, que va a haber una cantidad de ramas argumentales impresionante. Sí, sí, sí. Pero al principio con Beyond y Heavy Rain no se prometía lo mismo y claro, al final no hubo tantas. Ese es el tema, eso es verdad. Prefiero que haya poquitas y sean buenas, que no que haya muchas y haya de mejores y peores. Yo he leído declaraciones de David Cage y cuando le decían, bueno, esto no se parece a Blade Runner o estas películas, o Yo, Robot, no sé. Él decía, no, el nuestro es diferente a todos esos porque no es que haya robots malos que odian a humanos, sino que son los humanos que odian a robots buenos. Bueno, vale, tampoco me parece una revolución, hostia. Eso... Me imaginé a una persona pegando a otra muy fuerte pensando, yo el malo no soy, eres tú el malo que me odias. Y ya era, hostia, hostia. No sé, me suena como así, como muy rencor. No sé. A mí me parece una tontería esos argumentos. Pero bueno, pinta muy bien, ¿eh? El tráiler a mí me ha gustado mucho. Sí, sí, detalles como la sangre azul esa... Sí, sí. Denotan trabajo. A mí me hubiera gustado que hubiera sido blanca leche, como en Alien. Como los androides de Alien. Pero bueno. ¿Soy el único que ha pensado mal? Sí. Venga, anda, vamos a continuar. Que no sé si pensaremos mal, pero miedo vamos a pasar bastante. Porque la siguiente sorpresa de la noche fue Resident Evil 7. La nueva entrega de la franquicia de Capcom. Que yo al menos creo que nadie, no conozco a nadie que nada más verlo dijera, buah, Resident Evil. Parecía nadie. PT, Alison Road sí, y sí. Todo esto. Yo es que lo vi y digo, mira, otro como Outlast. ¿7? ¿Qué es este? Un 7 indie, Resident Evil. Sí. ¡Boom! Pero la forma de anunciarlo fue brutal porque no te lo esperas. Yo hasta aplaudo. Que no sale las letras, sí, no sí. Sabes qué juego es. Ya ves. Es que esto lo ha hecho Capcom realmente. No se vio el logo de Capcom en ningún lado, ¿eh? En el tráiler. Poca broma. Hombre, pues no, lo que he leído... No. Sí, hombre, pero lo que sí que he leído es que quien se está encargando del guión no es nadie japonés, es el señor que ha hecho el guión de Spec Ops The Lines y no, de los FEA. ¡No me jodas! Sí, sí, sí. Vendido, Sol. Vendido. Vendido, ya está. Oh, sí, sí. Qué bueno. Pero creo que Capcom fue lista porque tú imagínate, ¿vale? Te ponen un tráiler y lo primero que ves es Resident Evil 7. Y luego lo que venga, aunque sea la hostia, tú ya dices, buah, Resident Evil ya está muy mal. Ahora lo hicieron muy bien porque daba miedo. Y tú pensabas, bueno, este juego no sé cuál será, pero da miedo. Luego te viene Resident Evil, vale, regreso a los orígenes. Y esto es algo muy inteligente y algo que hicieron luego con Call of Duty. Que era en plan, ¿no? Es verdad. Un shooter espacial, que es un nuevo Killzone, Infinite Warfare. Hostia, pues pinta bien. Los prejuicios. Uh-huh. Sí. Sí, sí, que es algo necesario, tío. Porque con eso de publicar el tráiler y que la gente sin mirárselo le dé a dislike, es el factor Justin Bieber que a mí no me gusta. Es verdad. Que el último disco de Justin Bieber, por cierto, está muy bien. Oh. Tengo que decir. No, ¿verdad? ¿Verdad? Joder. Regale, aprovecho la coyuntura. Claro que sí, es verdad. Bueno, ¿has probado la demo, Tony? Tengo que pagar el plus todavía. Joder. Lo voy a pagar por primera vez para jugar a la demo y a Gone Home. Pues yo me la pasé, dura 15 minutos, ¿vale? No dura nada más. Sí, sí. Pero, bueno, yo estaba ya muy mal, muy cansado porque vine de viaje. Pero tiene más de un final, parece ser, según nos comentan por ahí, sí. Y tiene secretitos tipo PT, el fantasma que aparece un momentito. Sí, sí. Sí. Y Sergio, ¿es en primera persona? Sí. Totalmente. La demo, porque Capcom dice que esto no tiene nada que ver con el juego. Claro, es trampa. Yo había leído eso. Es para promocionar, es un concept, vale, más que nada. Como PT, vamos, igualmente. Sí, sí, sí. Y la demo básicamente es que, bueno, pues te dejan allí en la casa aquella, no te enteras de nada, encuentras una cinta y te metes dentro de lo que fue la cinta, ¿vale? Te metes como dentro de la... es un flashback, básicamente. Uh-huh. Y en el flashback tú controlas a un tío que va con un grupo de personas, un poco haciendo como los programas de esto de cazafantasma o cazadores de mitos. Sí. Pues claro, soy como de un grupo de televisión para grabar un programa en esa casa. Porque ha ocurrido un asesinato de una familia, tal. Y tú eres el cámara. Y, bueno, pues lo que encuentras no te gusta. Y básicamente eso, entonces tú te metes en la piel del cámara. Entonces te dice el tío, tú graba aquí, graba acá. Y vas acojonado, porque es normal. Pero muy guay, muy guay. A mí me... Graba aquí, graba allá, me ha sonado muy a Frank de la Jungla. Sí. Sí, sí, es que es así. Ve tú primero, grábame la bajada de la escalera. Sí, sí. Y yo, tío, yo prefiero ir detrás, no ir delante. ¿Llegaste a ver a Iker Jiménez por allí? No, no, no. Pero daba miedo. Espeluznante, Carmen. Espeluznante. Que, en fin, juegazo, juegazo. Más cosas, venga. PlayStation VR también tuvo su oportunidad, su turno, y como era de esperar, con experiencias muy destacadas. Hemos visto que va a haber juegos de Batman, que el juego de Batman lo está haciendo, bueno, el estudio tradicional, Rocksteady. Rocksteady. Y Star Wars también va a tener presencia en realidad virtual. Y Final Fantasy XV también, aunque sea una especie de guiño, pero me ha molado. Yo creo que lo importante es la nueva IP que han anunciado, Farpoint. ¿Qué os pareció? Me parece el producto más sólido de lo que sí, sí, pero aún así tiene el inconveniente de no moverte. Que puede no ser un inconveniente. O sea, un juego puede estar así y ser muy bueno. Pero yo ahora mismo lo veo más como que no... Como que no tienen la originalidad para solventarlo. O que no quieren sacar ahora el nuevo Move con un joystick. Uh-huh. No sé. Pues yo, la verdad, gráficamente me parece que este juego está muy por encima de otros juegos de Oculus o de HTC Vive. O sea, no sé por qué me da la sensación de que las gafas de Sony, no sé si porque Sony está detrás, pero está sacando juegos con mucho más empaque que para PC, que las gafas de PC. Pero yo aún no he visto nada, ¿sabes? No, aún no. El aún Batman, no. Por ejemplo, me dio mucho coraje que a la prensa, a puerta cerrada, sí lo enseñaran y no pusieran nada, ni una imagen, solamente un teaser en el que se veía la máscara de Batman. No sé. Y de hecho, sobre el de Batman, un redactor de Eurogamer Inglaterra, me parece que era, o Londres, no me acuerdo. Sí. Puso un tweet que me descojoné muy fuerte, que fue: he podido probar el Batman Arkham VR me he pasado todo no sé cuánto rato delante de un espejo bailando como Batman y no me arrepiento de nada. Y aparte de reírme, luego me di cuenta de que renderizar un espejo en VR no es tarea fácil. O sea, pensad en cuántos juegos sin ser VR tienen espejos que tengan buenos reflejos. Ojo ahí. Un detalle importante, sí. Muy bien mirado. Muy bien, pues esto fue la realidad virtual. Y luego tuvimos primer gameplay de Call of Duty Infinite Warfare, como no, teniendo la exclusividad temporal Sony. Y bueno, han apostado totalmente por la ciencia ficción y los enfrentamientos espaciales. Yo al principio, es verdad, como ha dicho Tony antes, yo no creía que no era un Call of Duty. No sé si es bueno o es malo, pero no sabía que era un Call of Duty. No, a los que estaban en plan, no, Call of Duty tal, yo creo que les han dado una lección. A mí, yo no era de los que pensaban, no, porque es Call of Duty, pero sí que siempre desconectaba un poco. Y ahora que no sabía lo que era, prestaba más atención, me han pegado una lección en este aspecto. Y, hey, si es un juego que está bien, adelante y toda la suerte del mundo. Yo es que cuando lo vi ya me imaginaba que era Call of Duty. Qué listo eres. Sí, porque bueno, estética espacial, digo, Halo no es, porque estamos en la conferencia de Sony y sabía que Call of Duty tenía estética, tenía ambientación espacial en esta ocasión y dije, pues ya está, es esto. Es que yo con Call of Duty tuve un amor y odio importante, me cansé mucho, como que me quemó la saga. Jugué muchísimo en su época buena. ¿No te llama para volver? No lo sé. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que si volvieran a la Segunda Guerra Mundial, como ha hecho Battlefield con la primera, quizás sí volviera a Call of Duty. Bueno. Pues venga, vamos a continuar. Este es bueno, por favor. Crash Bandicoot, todo el mundo hablando del reinicio. De algún remake, lo que fuera. Sí que hemos tenido a Crash Bandicoot, todo hay que decirlo. Se van a remasterizar los tres primeros juegos, me parece genial, estupendo, pero Activision nos tenía una sorpresa guardada. Y era que va a aparecer en Skylander con un diseño, digamos que un poquito hasta arriba de coca. O sea, lo que se ha visto, qué feo es, por favor, qué feo. Yo, mira, tal y como era el señor Spyro en Skylanders, me parece que está muy bien, sinceramente, porque Spyro parecía que tenía una enfermedad muy grave. Y a este no, este es en plan, bueno, pues es Crash, un poco aplastado, y el detalle del pelo me ha parecido que está bien. Con lo cual, no sé, a mí me parece que está bien. Pero quiero recalcar el hecho de que van a remasterizar juegos de Play 1. ¿Me equivoco, Play 1? Sí, claro. Remasterizar. Eso, buen apunte, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo vas a remasterizar un juego con 4 polígonos mal puestos? Hemos visto que en Twilight Princess, poniendo buenas texturas, sigue pasando factura a un poligonaje bajo ahora. Con Crash en Play 1 es de eso extremo. Espero que sean remakes y no remasters. Claro, para informarme bien, porque también me extrañó, la palabra que usaron es remaster. Remaster, sí, sí. Claro. Pero es eso lo que dice Tony. ¿Cómo coges los assets del 1? ¿Y qué haces con eso? De verdad. No puedes. No, pues que no puedes. Yo creo que va a ser el mismo juego, a lo mejor te pone en formato panorámico con alguna historia rara y para adelante, ¿sabes? Es que pues muy mal, no pero sé. Muy mal. A ver, remasterización es traerlo a la generación actual si quieren, o sea, pueden reducirlo a eso. Que el control, lógicamente, funcione en condiciones, que se vea bien y fuera, yo qué sé. No sé. No, a ver, remasterizar es coger el juego que ya tienes hecho y mejorarlo a partir de eso. Remake es desde cero. Claro, cero. Claro. Aunque vayas a hacer los mismos niveles y tal, pero todo es claro. De nuevo. Y no eso sé. Es lo que creo que no va a funcionar. A mí me llama la atención lo que hemos visto en Skylander, porque me parece que se ha marcado un Project Spark. Sí, el pobre joder. Conker sufrió y sí, tío, tras... joder. Qué mal aprovechada la IP. Totalmente. Al menos yo me quedo con que ha habido salvaciones de IPs como Bayonetta que nos han dado el hack and slash más perfecto del mundo. Pero no tiene nada que ver. Y ahí me he flipado muy fuerte, pero... Sí, te has flipado. Has flipado, pero bueno, no tiene nada que ver. En fin, vamos a continuar. Venga, Hideo Kojima, que ha salido al escenario. Me encanta ese momento en el que dice I'm back y todo el mundo aplaudiendo. ¡Guau! Bien. Sí. Y lo que ha enseñado es un tráiler de lo que va a ser su nuevo proyecto, Death Stranding. No se entiende una mierda, honestamente. Como siempre. El juego dice que no lo esperemos, que pronto desde luego que no, ni a medio plazo, o sea, que le queda la vida. Sabemos que Sony le ha puesto un cheque en blanco, en plan, bueno, haz lo que tú quieras. Y él lo que ha hecho es llamar a su amigo Norman Reedus. Y lo que se ha visto es un montón de ballenas varadas, él enganchado con un cable a un bebé, y una serie de personajes, 5 humanos, o una serie de, bueno, pues con forma humanoide en el cielo. Que por cierto, yo tengo la teoría de que eran la familia de Psychomantis y que el bebé se transforma en chapapote. Eso, el chapapote, está basado en eso, ¿eh? ¿A este chapapote? Fíjate, pues Sergio, en el detalle, Hideo Kojima ha vuelto a contar con Norman Reedus, no así con Guillermo del Toro, el mataproyectos. No lo sabemos. No, según he podido enterarme, porque le han preguntado a Kojima, por supuesto, sobre esto, él ha dicho que sí, que con Guillermo del Toro está haciendo un juego, pero no este. Uy. ¿Qué pasará? Mira, ¿está poniendo los cuernos a Sony? Con Guillermo del Toro acabará haciendo una película y nos encantará todo. Sí. De Metal Gear, además. No, pero hay que decir que de este Death Stranding hay un montón de interpretaciones solo con el tráiler. De hecho, yo hice un vídeo, mi canal de YouTube es Serturjo, y ahí, bueno, a mí se me han ocurrido cosas loquísimas, pero a la gente mucho más. De hecho, incluso el collar ese de metal que lleva, que parece pendrives colgando, hay quien incluso en Reddit ha conseguido hacer zoom en la foto y tal, y lo que se ve son inscripciones grabadas de operaciones matemáticas relacionadas con agujeros negros. Lo he visto. Locurón. Vaya ida de olla más bestia. O sea, Kojima no sería tan bueno si no estuviese tan loco. Sí, sí, sí. Madre mía, pero a mí me pareció fantástico todo. Que no lo vamos a ver pronto, pues bueno, pues da igual. Bueno, ahí te dejan el hype. La pildorita. Sí. Es verdad. Y luego otro bombazo, venga. Insomniac Games, que está trabajando en un videojuego de Spider-Man para Play 4, exclusivo, sin fecha. Y al final, había muchos rumores de que se iba a encargar Sucker Punch, los creadores de Infamous, y no. Al final, Insomniac Games, en vez de ese Crash que yo pedía a gritos, se encargan de Spider-Man. Está guay lo que han enseñado. A mí no me llama mucho la atención, la verdad. Yo es que tengo la esperanza... Tengo la esperanza de que por fin tengamos un juego de Spider-Man digno de recordar, porque para mí, yo los que he jugado anteriores, que han sido uno, el Spider-Man 1 de GameCube para mí era una porquería. Yo lo siento, pero para mí, y lo que he visto de los siguientes también, solo se salvaba uno, el 2 para Play 2, pero todo lo demás ha sido, vamos, no, nada que ver con Batman ahora, Y el yo quiero una competencia de... Pero a mí, tiene una competencia de Spider-Man vs. Batman en juego. El Spider-Man de la Play 1, y sé que me estoy yendo muy lejos, a mí me encantó, ¿eh? A mí sí me gustó mucho. O sea que... Yo es que no lo probé, pero claro, no tenemos la imagen de Spider-Man en videojuegos que tenemos de Batman. Pero no, la imagen que tenía Batman antes de que llegara Rocksteady también estaba muy mal, quiero decirte, hasta que llegue un estudio, lo sé. Insomniac, son buenísimos, ¿eh? Lo sé, pero recuerdo Batman Begins era para GameCube, el único juego que vi para GameCube en... Creo que... O el primero que vi a 10 euros para GameCube y el único, me parece. O sea, tiene tela, lo malos que eran antes, ¿verdad? Pero ahora para Batman ha cambiado y me extraña que sea el único superhéroe para el que haya cambiado, ¿eh? Yo creo que Spider-Man ahora es un buen momento para que brille. Han dicho que va a ser mundo abierto, sí, y que vas a poder hacer el cabra por todos lados. Pero es que el Amazing Spider-Man 2 también, y salió siendo una mierda, y salió hace un año o dos. Pero no estaba Insomniac detrás. No, estaba una peli aún más mierda. Desde luego. Bueno, venga, anda, que terminamos. La conferencia volvieron a poner, ahora esta vez sí, porque al principio era un tráiler, ahora... material jugable de Days Gone, ya hemos hablado de él, no vamos a incidir más. Y esta ha sido la conferencia, así que vamos a escuchar como antes la canción que he hecho sobre Sony y luego comentamos lo que nos ha parecido en la tónica general. Thank you. quién te ha visto y quién te ve. Con este ya van 2 años los que tú has ganado el E3. Tras la conferencia de Ubisoft, no creía que pudieras conseguir quitarme este mal sabor. Oh, oh, oh. Nos libraste de horas de sueño sacando una gran lista de juegos. Lo nuevo de Kojima gustó a todo el mundo, aunque solo se viera a un tío desnudo. God of War ahora trata de vikingos y de Kratos aguantando a su hijo. En Skylander Crash volverá, aunque vaya hasta arriba de crack. En la casa del Resident Evil nuestro pajo no iría mal. Con tanta mierda es natural que la gente te quiera matar. Sony, ¿quién te ha visto? ¿Y ahora quién te ve? Con Esteban 2 años ganándole 3. Libraste de horas de sueño sacando una gran lista de juegos. Lo nuevo de Kojima gustó a todo el mundo, aunque solo se viera a un tío desnudo. God of War ahora trata de vikingos y de Kratos aguantando a su hijo. El Skylanders Crash volverá, aunque vaya hasta arriba de crack. En la casa del Resident Evil nuestro pajo no iría mal. Con tanta mierda es natural que la gente te quiera matar. Sony, ¿quién te ha visto? ¿Y ahora quién te ve? Con Esteban 2 años ganándole 3. Sony, ¿quién te ha visto? ¿Y ahora quién te ve? Con Esteban 2 años ganándole 3. Pues sí, Sony, ¿quién te ha visto y quién te ve? Que ya vas 2 años ganando L3. Sí, señor, sí, señor. Pues venga, nota y juego favorito. Pasa palabra, necesito tiempo para pensar. Vale. Yo solamente diré, antes de decir nada, que el próximo año, Sony lo que puede hacer es, antes de empezar la conferencia, llevar una pancarta que ponga: se busca rival digno. Porque de verdad, Dios, me parece que... Mira, es que esto se lo digas a un Atlético duele, porque esta pancarta la he visto yo muchos años, ¿eh? De verdad. No, me jode mucho. No lo digo por ti, obviamente. Ya lo sé. Pero de verdad, es que no hay quien le haga sombra a estos años a Sony, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, ya entrando en materia, yo le pongo un 9.5. No le pongo el 10 porque el 10 es que era el año pasado. Sí. Pero de verdad, en contenido, en ritmo, espectacular. Claro, ¿qué le falta para que hubiera sido perfecto? Pues algo que era imposible que sucediera, que sería anunciar otro bombazo del nivel del año pasado, pero es que obviamente gastaron todo el cargador el año pasado. Pero aún así, tiene un nivel de IPs detrás enorme, puede tirar años y años con un gran arsenal de juegos y de verdad que todos a muy, muy alta calidad. Como mejor juego, pues... Uf, es que es difícil, ¿eh? Esta va a ser la única compañía en la que tengo que tener 3. Horizon, The Last Guardian y God of War. Es que no puedo decirme, quizá un poquito más a lo mejor por Horizon, pero es que están los 3 a un nivel enorme. Uh-huh. Yo ya me lo he pensado, un 8.5, y me decanto por Horizon por una razón bien sencilla. Es del que más posibilidades han mostrado, aun con el handicap de ya haberlo mostrado antes. Quiero decir, sí, el hecho de hackear monturas, el hecho de ver ahora interfaz, que era, por ejemplo, el mapa cuando pulsas pausa, lo que sea, y de haber visto además algo más de cinemática, de haber visto un poco de campaña y de algo que se supone, hasta que no se demuestre, o hasta que se demuestre que no es así, yo seguiré creyendo que eso corre en una Play 4 normal. Chapo, o sea, toda esa mezcla. Sí que es verdad que Resident Evil 7 no nos lo veíamos venir, pero es que eso tampoco es Resident Evil 7. Y esa es la razón por la que no creíamos que fuese a hacerlo. Esto sí. Es un teaser jugable. Claro. Que realmente es algo que ojalá suceda más en la industria. Pero, por ejemplo, Last Guardian se mostró muy poquito. Y esto es algo que no hemos destacado, pero se mostró casi nada. El tráiler era muy corto. Y aún así tenía lo más importante, que era cuándo sale, y ya lo sabemos. God of War se introdujo de una manera espectacular. Pero creo que nos hace falta saber más de cómo... O sea, más posibilidades. Algo del estilo... Si habrá variedades de armas... Si habrá, no sé, algo... de verdad, para un primer contacto es lo mejor que podían hacer. Para no quemarlo todo. Pero para mí, por todo lo que he dicho... Horizon Zero Dawn es para mí el mejor juego que han presentado. Y 8.5 de nota. Muy bien. Pues yo le voy a poner un 9... Por, y, o sea, sí, todo lo que ha dicho Tony del Horizon es que no voy a decir nada más porque coincido completamente con él. Ha mostrado poco, creo. No he visto la conferencia, pero creo que ha mostrado poco. Y aún así, es que me ha seguido sorprendiendo porque la idea me parece brutal. Quiero insistir en eso porque. Dinosaurios robots. Y también mucha dinámica en cuanto a mostrar juegos, porque tengo aquí varios resúmenes y madre mía, o sea, estoy bajando la barra, llevo 20 segundos bajando la barra, y juegos de los que no hemos hablado y en una hora, ¿eh? De diferentes géneros, y eso sí. Está muy muy bien. Uh-huh. Y hablando de géneros, protagonista femenino, que muchos dicen, sí. Bueno, se ve que hay un estudio de es que venden menos, ya verás lo que va a vender Horizon, y bien merecido lo que va a vender, mucho. Pues sí, Square Enix también apuesta mucho por protagonistas femeninas. Y por protagonistas masculinos que no parecen masculinos. Bueno, esto es un ataque gratuito que no tolero. Yo le voy a dar un 9 también. Me quedo con God of War porque, madre mía, impresionante. Yo nada más que jugué el primer God of War y no volví a tocar la saga, y creo que ahora es un buen momento, ahora que van a hacer este reinicio, de retomarlo. Y es cierto que no tuvimos los megatones del año pasado porque es imposible, pero que a nivel de show, que a nadie se le olvide que hemos tenido a Kojima allí hablando, hemos tenido Crash Bandicoot, hemos tenido Resident Evil, que no parecía Resident Evil, o sea, porque yo, no lo era también. Bueno, pero que a nivel de megatones a lo mejor no están al nivel, pero a nivel de presentación de cómo presentas el producto, creo que sí, ha estado al nivel. Increíble, increíble. Y además este año lo tenía más difícil que el año pasado. Kojima estaba en su salsa, bajando por los escalones, hombre, iluminándose a su paso. Sí, sí, es que parecía, yo qué sé, el videoclip de Michael Jackson. De Cristo. Sí, sí, se iluminaban cada vez que andaba. Sí. Impresionante. Bueno, pues ahora vamos con Nintendo. De Nintendo no tengo audio, pero porque ese día yo estaba viajando, estaba en el autobús, entonces... ¡Ay, qué bueno! No tenía ni megas en el móvil. Y a estos dos señores, a Hitori y Tony, les dije por el WhatsApp, por favor, vosotros que estáis viendo el Treehouse, decidme todo lo que sale. Bueno, qué pena que no pueda poner esas cosas en un audio... Pero empiezan a decirme, ¡Dios, han enseñado NX! ¡Es blanca! ¡Qué bonita, por favor! Y yo, ¿pero que han enseñado NX? ¿Que no puede ser? No puede... Sí, sí, sí, sí. Uy, y han sacado una secuela de Chrono Trigger. Y yo, ¿pero qué? Y yo, ¿qué me estás contando? Y ya, el culmen fue ya cuando me dijeron, no, que acaban de anunciar un Final Fantasy Chronicles para NX. Y yo, ¿pero qué me estás contando? ¿Va en serio? Y me dice, que sí. Uy, madre mía, pero si puedes hacer no sé qué. Pero me sorprende lo bien que elaborasteis la mentira. Es verdad, ¿eh? A ver, eso en realidad yo le dije a Aitor, sígueme el rollo. O sea, toda esa locura mala viene por parte de mi cabeza. Pero muy rebuscado, hasta el punto de que me dijiste que iban a sacar el amiibo de Cloud y que iba a funcionar en el juego. Y que era muy feo. Sí, y que era muy feo. Es que son detalles muy concretos. Yo qué sé. Claro, ya cuando me dijiste que el Final Fantasy Chronicles parecía realista, dije, para el carro. Aquí ya sí que no me la cuelas. Pero... Y algún colega tuyo que te dijo, en X no lo he visto yo. Pero, ¿sabes por qué? Porque encima yo me quise hacer el guay. Porque como mis compañeros tampoco lo estaban viendo, y yo, pues tío, acaban de anunciar en X, ¿sabes? Qué bueno, siguió la cadena. Digo, el troleador troleado, sí señor. Pero bueno, Zelda, Breath of the Wild, Aitor, te doy los honores que tú y Tony, que fui, bueno, yo, y él también. Antes, sí, sí, sí. Dime. Antes de empezar a hablar de los juegos, me gustaría agradecerle a Nintendo. Hablaron de, bueno, no sé si viste las noticias, Cristina Grimmi, que al salir de su concierto en el Meet and Greet, dispararon y bueno, la terrible. Yo la verdad es que ese día, el día que pasó aquello, me pasé todo el día llorando porque yo las seguía, me gustaba muchísimo. Y quiero dar de aquí gracias a Ricky por hablar de ella, porque realmente era una fan enorme de Zelda. Sí, es verdad. Y joder, le hubiese gustado mucho, mucho ver el juego. Que de hecho en su canal de YouTube se llama Cristina Grimmi, pero antes Zelda fan, Kiss Love 64. Sí, es verdad, es verdad. Yo de hecho me enteré de quién era y de todo lo sucedido porque tú, Guillem, retuiteaste y escribiste y tal, y me enteré de todo y bueno. Es que... O sea, flipé con absolutamente todo detalle. Increíble. Tenía covers con camisetas de Zelda. Sí. Sí, sí, sí. Y de hecho, claro, es que dijeron eso porque lamentaban que Cristina Grimmi no pudiese estar ahí porque creo que la habían invitado a ir. Si no recuerdo mal, eso es lo que dijo Resi. Creo que sí. Madre mía. Sí, sí, sí. Bueno, pues Nintendo, aparte de ese gesto, que yo no lo conocía, la verdad. O sea que doble... Lo han hecho genial, estupendamente. Y en cuanto a Nintendo en sí, no ha tenido conferencia, lo sabemos, no ha tenido Direct, ha tenido el Treehouse, el formato este en el que han ido enseñando juegos, y el Zelda este, hago los honores a vosotros tres, que sois los que lo pudisteis ver en directo y lo disfrutasteis más que yo. ¿Qué es lo que vimos de este Zelda? ¿Qué es lo que no vimos? También, sí, también. Cierto. Vimos de todo en un 1% del juego. Claro, o sea, mostraron un montón, pero no tanto, porque era una parte pequeña del mapa. Con eso estuvieron un montón de horas. Sí, sí, sí. Y lo mejor... El amiibo de Wolf Link se ve increíble dentro del juego. Sí. Que es un compañero para cazar, es espectacular. Y lo mejor de todo es que todo lo que enseñaron me gustó. O sea, es como el Zelda soñado para mí. O sea, es que no le pongo ningún pero, de verdad. A todo lo que han incorporado, a cómo han revolucionado la saga. Que estaba muy, muy anclada a Ocarina. Y este... Sin duda, ¿eh? Ya solamente con lo visto se puede decir que este juego va a revolucionar la saga Zelda. Uh-huh. Ya que revolucione el mundo de los videojuegos, ya ahí puede ser más complicado. Pero no. Claro, el simple hecho de que te den la libertad total y absoluta para pasarte el juego nada más empezar, hasta ahí llega la libertad de este juego, puede ser un punto muy interesante, ¿eh? Sí, y estoy seguro de que eso de la libertad va a ser como en Dark Souls, que es en plan, ¿quieres ir por este jefe? Claro, mira, ves por aquí. ¡Palante! Y en 3 segundos, cuando hayas muerto, porque no tienes un nivel, ya vendrás llorando y te pasarás el juego, claro. Y realmente, todo lo que he visto, me ha parecido que han cogido partes de los mejores, o sea, partes de juegos muy buenos, pero grandes partes. Por ejemplo, el hecho de la ropa, el hecho de las armas, que en 15 minutos cogió un hacha, una espada... Un cacho de jamón y una lanza. Y la pata de jamón también. La pata de jamón estaba muy OP. No sé, y vi. No, y la, tío, la hierba. O sea, la hierba era increíble, las praderas, cómo se veía bueno, eso. Bueno, pues. El aire, el viento. Sí, sí, todo. Si os parece, sí, vamos entonces por parte, porque es que hay tantísimas cosas que al final no hablamos de nada. Sí. A nivel jugable, la personalización, eso de poder cambiarte de ropa, se ha vuelto muy RPG, ¿verdad? Para el buen sentido. Sí, sí, sí, sí. Se agradece, ya tocaba. Y está guapísimo. Yo cuando lo vi en el tráiler aquel con la armadura, dije, madre mía, qué guay. O sea, la ropa verde está bien, pero tengamos un poquito más de variedad. Y además... El tráiler, pelos de punta, con el tráiler, la música, el nombre. Me encanta el nombre que han elegido. Es que el nombre es lo más adecuado del mundo. Sí. Es el aliento de la naturaleza, ahí está. Es darle el protagonismo al mundo y no así a los objetos ni a los personajes, que era lo que todo el mundo se esperaba. Yo aposté que iba a ser algo relacionado con el arco, con el arco, las flechas. Sí, pero es cierto también que los objetos sí que te aportan información sobre el mundo, ¿no? Un poco como Dark Souls, salvando las distancias, ¿no? Porque incluso, creo que lo mencionaste tú, Aitor, la ropa que llevamos al inicio azul denota también un origen del personaje que no sabemos cuál va a ser, ¿no? No, eso me está gustando mucho hecho, espero que Nintendo no la cague como hizo, bueno, tampoco diría cagada con A Link Between Worlds, porque más o menos podías intuir por dónde iba la cosa, pero me gusta que no hayan dicho dónde se sitúa cronológicamente. Yo tenía mis predicciones, pero es que me han metido con estos gameplays explosiones a mi cabeza, que no sé situar ahora mismo dónde está este juego, y espero que no lo digan, espero que podamos descubrirlo por nosotros mismos. Sí, yo también. Que era una cosa que se perdió antes de que Nintendo publicase la cronología oficial, que todo el mundo tenía sus teorías y tal, y estaba muy guay discutir en estas cosas. Sí. Aunque ya era hora de que la publicasen, también te lo digo. Sí, también. Bueno, pero la cronología es una cosa que se sacaron con un calzador, vamos. Y algunas cosas que no tienen sentido, pero bueno. Bueno, yo llegué a oír que la cronología la tenían ellos guardada desde un inicio. Yo no me lo creo. Ya. Es una cosa que, claro, te puedes creer o no. La verdad. Pero bueno, más cositas. Aparte de la personalización, que es brutalísima, el hecho de ver a Link con un hacha, a mí ya eso me deja loquísimo y me encanta. Sí, sí, sí. Como máximo lo habíamos visto con un martillo. Sí, sí, pero sí. Ya está. Una bola de martillo, pinchos, ¿eh? Sí, bola de pinchos, pero yo que sé, una lanza tal cual o un... Sí. Me encanta. Y leí la noticia de que era en mucha parte, o sea... casi al 100% este aire nuevo de este Zelda era porque el equipo estaba basado en gente muy joven. Sí, o sea, no verdad. Eran los de... Se nota, ¿eh? Se y nota. Eso joder, es importante. Que sí se nota. Se nota que hay gente que juega a juegos de la competencia. Sí, porque... sí, eso es muy importante. Eso es importante. Y, y sobre todo muy importante, el apoyo de Monolith. Sí, cierto. También. Se nota también. Y se nota un huevo. Hombre. Porque toda esta hierba, yo dije, aquí hay más hierba que en Xenoblade. Aquí hay algo enlazado y en efecto. Y luego también tenemos el hecho de que ahora podemos cocinar. Vi como si fuera un poco de crafteo, ¿no? Crafteo. Incluso. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Qué guay. Si lo hacen bien. Es que te pones a pensar y dices, es que bebe de tantos juegos distintos. Porque. Yo, el tráiler, lo primero que se me vino a la cabeza fue el Timico. Sí, el estilo gráfico sí, sí. Timico, Shadow of the Colossus, un mundo gigante, vacío. De y bichos vacío. Muy, muy grandes a los Shadow of the Colossus sí. También, ¿eh? Luego luchó contra un golem gigante que le tenía el nombre y la vida a lo Dark Souls. Sí, sí, sí. Más tema de Witcher, de diría cocinar. Yo. Sí, Witcher bebe muchísimo de Witcher Skyrim, el tema del mundo abierto. El tema de cocinar, obviamente, está influido totalmente por Monster Hunter. Sí, totalmente. Y también, al escalarlo todo, es un poco Jesús Calleja. Assassin. No, es más Jesús Calleja, porque Assassin es en plan Uncharted. Que un saliente vale. Sí. Uncharted, ¿en qué sentido? Joder, el tema también, de escalada. Plataformeo, sí. Claro. Bueno. Oh, que puede saltar, loco. Que puede saltar, ¿puedes saltar con un en el sitio con un hombre, botón? No sé, yo qué sé. El mayor avance de la historia. Es que yo me imagino a los jóvenes en plan: a ver, viejo, ¿qué estás haciendo tú? Empujarlo con la silla y en el script poner directamente: if, case, preset, x, no sé qué, jump. Tal cual, en plan: ¿qué hace el viejo aquí este que no ha puesto ni saltar? Pero tú fíjate que incluso para cruzar de un sitio a otro en el que hay un. Pues que te puedes caer al precipicio, puedes cortar un árbol y hacer un puente, pero que eso no está scriptado. O sea, sí. Yo he visto las 8 horas de jugabilidad gente que ha cortado el árbol y se ha caído el árbol al precipicio. Mm-hmm. O sea, me porque depende de cómo hagas el corte. Ah. Madre mía. Según hagas el corte, el árbol cae a un lado o a otro. Porque han introducido un sistema de físicas que chapó, porque al caer la roca en el tráiler tiene una pinta espectacular esas físicas. Eso es verdad. Eso es verdad. Y incluso... cuando golpean a Link, se cae mucho más realista que antes, que se caía de culo. Bueno, sí, ahora, pero a ver. Le meten una hostia y rueda y sufre. Sí, pero ahora cuando muere, se queda el monigote sin animar y es como... como que el esqueleto va haciendo cosas raras. O sea, yo he visto en el streaming cuando muere Link con la cabeza arriba y los pies para el otro lado. Hostia. Y era muy raro. Pero a nivel de animaciones y todo, también el hecho de que ahora te puedas poner encima de tu escudo y tirarte la de abajo. Qué bueno. Wow, joder. Como en el Twilight la carrera esa. Sí, sí, sí. Eso da muchísima libertad. Y tanto, sí, sí. Y es el factor rapidez, porque si estás en un mundo abierto, es como el skill en el Xenoblade. Es que lo necesitas si vas a ir de un punto A a un punto B y no quieres tirar de checkpoints, no, de fast travel. Uh-huh. El tema de transición día a noche, sí, la temperatura, el ruido ahí, que hagas. Sí. Ahí va yo a entrar. El tema de la climatología, yo no me he visto las 8 horas de gameplay, pero dicen que bueno, la lluvia y todo va a influir en las partidas. ¿Eso se ha visto? Sí, ¿no? Sí, bueno, lluvia nunca se ha visto lluvia en no. los gameplays. En el tráiler sí, pero en el gameplay no. Lo que sí se ha visto es que de climatología las nubes van pasando de una manera muy realista, sí. Pero se mueven y varían la forma, que es algo que me quedé muy loco. Y además, el tema de climatología, si hace mucho calor o mucho frío, o te pones una ropa o te pones otra, porque si no, te baja la vida. Eso ya es muy de supervivencia, ¿eh? Madre mía. Sí. Qué Zelda. Estar atento a todo. Sí, ha pegado el estirón, ¿eh? La saga, creo yo. Sí. Qué bueno. Y bueno, ha puesto al día. Se dice también que el tema de los santuarios, que los santuarios, ¿qué son exactamente? ¿Son los puntos donde te puedes mover, no? ¿No son los puntos de viaje rápido? No, ¿o qué no, que va. Ah, ¿qué es? ¿Las mazmorras opcionales? Mini mazmorras. Vale. Sí, mini mazmorras opcionales que tienes por todo el mapa para hacerte en el orden que te dé la gana. Pues hay más de 100, o sea que de contenido vamos bien. Y algo que no sé si os sorprendió, voces. Doblaje. Bueno, voz. ¿Link seguirá sin hablar? Sí, eso sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no hubiese hablado, digo yo, en la demo, no sé. Sí, por cierto, especulación pura y dura. Para mí que la que habla al principio es el espíritu de Zelda y al final resucita de alguna manera. ¡Hala! Para mí sí, porque cuando al principio Link resucita, se despierta, está en Shrine of Resurrection. Ajá. Uh-huh. Que lleva 10 años dormido. Y yo creo que tienes 100? Que ir a despertar a Zelda. ¿Eran 100 años? No eran 10, 100, no me acuerdo. Sí, no creo acuerdo. Que 100. Pues mirad a ver por la cronología dónde puede estar. Yo solo digo que la cronología ahora mismo está patas tomar arriba, por culo, te lo juro. Sí, pero yo solo digo que puede ser que eso sea después de Wind Waker. Porque se ve todo como muy en plan, muy florecido, en plan como que estuvo inundado mucho tiempo y se la espada del principio está oxidada y parece la espada maestra. Sí, yo igual Ojito. Pienso que es por ahí, sí. Pero muy bien Nintendo, para no spoilearnos nada, cómo quitó los poblados y los NPCs. Sí, pero eso cierto. me da miedo, porque yo ahora lo veo muy vacío, tendré una explicación, todo lo que tú quieras, pero no sé cuánto será de cierto. Ya. No sí, sé. Sí. Hay que jugarlo con pinzas. Porque un NPC al principio sí que hay. Claro. Ese que parece Gaepora. Sí, claro. Sí. No sé. Y bueno, venga, el tema ya de salseo. A nivel gráfico, que parece un cuento, yo que sé, una película de Estudio Ghibli. Al menos a mí me lo parece. Pero hay división de opiniones. Hay gente a la que le ha chiflado y otros que dicen que un poquito cutrecillo. No sé dónde os posicionáis. Yo cuando se presentó con ese tráiler, el primero de todos en 2014, no me acabó de gustar, yo quería realista, ahora lo veo todo y lo quiero ya, Es que es el estilo gráfico que mejor le sienta. Totalmente de acuerdo, sí, más que el realista. Porque además envejece mucho mejor y obviamente... Envejece es que mucho más lento, que es distinto. También, sí, cierto, buen puntualizado. De todas formas... Sí, perdona. Termino. A decir simplemente que obviamente con Wii U es que sería pegarse un tiro e intentar hacer gráficos realistas, porque eso es intentar como compararse contra la competencia y sabes que vas a salir perdiendo. Entonces bajaría Nintendo mucho, ya sabes que tiene su camino y yo creo que lo hacen bien. Hombre, pero esto. A nivel gráfico de mundo abierto en Wii U hemos visto Xenoblade y madre mía, creo que sí, la verdad es que todavía se pueden hacer cosas. Es que he visto Dientes de Sierra en el streaming, ¿eh? Que no es que esté borroso porque pero no esté a 720. Sí, pero lo he visto. Y eso sí, no. Me ha echado atrás. Hay un anti-aliasing muy leve, pero muy leve. Y lo peor, que ya son, lo peor son los frames, que tú ahí sí que te has dado cuenta también, que pega una rascada. No he llegado a ver la bajada de frames. Yo sí, más de una, al principio, ¿no? Cuando hay muchas. Se despierta. No, yo lo he visto en una mazmorra cerrada. O sea, la mazmorra esa en la que... En la que tiene que desactivar no sé qué, como un campo de fuerza azul. Sí. Uh-huh. Ahí hay unos bajones injustificados, porque eso es un lugar cerrado. Claro, sí. Que yo alucino con lo que baja. Qué raro. Pues no, me fijaré, de verdad, porque quiero verlo. De todas formas hay que decir que hasta marzo que salga hay tiempo para corregir cosas. Gracias a Dios, Y además, Nintendo ha querido despreocupar a la gente y ha dicho que la versión de NX va a ser exactamente igual que la de Wii U. Es un dicho. En cuanto a rendimiento, mis cojones 33. No. Está claro que no. Pero sí que es verdad que evidencia que, bueno, ya dijeron que con el Pro Controller se puede jugar perfectamente y evidencia que las características del Wii U Game Pass los han pasado, vamos. Claro. Sí, ver, no. Pero, sí, Onuma dijo hace nada, que lo pasó Sergio por WhatsApp, que es que la experiencia en dos pantallas puede distraer y ser molesta. Digo, vale, hasta ahora, en X no tendrá... Sí, no, ahora, ¿sabes? Al final ahora, claro, ¿no? Es como cuando cortas con una novia, no, es que esto de ti no me gustaba, ¿sabes? Pues, es lo mismo. Es en plan, ya se acababa la mierda todo. Es verdad. Pero vaya tela de hacer esas declaraciones ahora, ¿no? Ya es en plan, bueno, Wii U está a punto de morir, ya podemos echar mierda. Ya nos da igual. Ya nos da igual. Nadie la va a comprar más. O sea que... Bueno, pues ya llevamos ya un tiempecito hablando de Zelda. ¿Queréis decir algo más así para cerrar el apartado de Zelda? Que salga ya, por favor. Eso, que salga. No, lo que bueno, yo no sé dónde lo jugaré. Sí. Yo en Wii U. Es que, a ver, como tampoco sé lo que es NX, no sé si me la voy a comprar de... No, yo sí quiero decir algo. Nintendo lleva unos años malos. Y la verdad es que yo dije, cuando presentaron NX y tal, dije, por favor, yo no me la compro. Es que con el retraso de Zelda me han fastidiado y tal. Y después de esto, como que me han devuelto la ilusión por Nintendo. De verdad, os lo digo. Bueno, espérate. Yo te recomendaría que esperaras a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto tienes una Wii U, lo que te garantiza jugar a este Zelda. Y a mí lo que me gustaría ver es una edición coleccionista a la altura. Hombre, la habrá. Seguro que la va a ver. La habrá o me los cargo a todos. Cueste lo que cueste. Ay, Dios mío. Pero bueno, cueste lo que cueste. Me cueste lo que cueste tampoco. A ver, Sergio. Lo dice el señor Sergio. Lo dice el señor que se ha gastado 200 pavos que no tiene en la edición del Final Fantasy. Digo, 275. Dolor. Y quería pedirse otra para hacer y la... Y sí, para revenderla, el muy cabrón. Que sí, a ver, sí, es verdad. Yo entendería que la gente pagara lo que fuera por una edición coleccionista de Zelda. Es normal, completamente comprensible. Bueno, más cosas. A ver, que el Treehouse dio para otros temas. Pokémon Sol y Luna. Enseñaron tres nuevos Pokémon. Nueva información sobre otras criaturas y un modo multijugador. Bueno, el modo este multijugador, este Battle Royale, en el que cuatro jugadores se van a enfrentar al mismo tiempo en un todos contra todos. Entonces, cada contendiente lo que tiene que hacer es seleccionar a tres Pokémon que van a combatir uno contra uno. ¿Qué pasa? Que cuando uno se queda al final del turno sin Pokémon, pues pierde. Guillem, ¿qué te parece? Innovador, Pokémon Sol. Innovador. Pokémon Sol y Luna. Vale, me acabas de abrir los ojos en cuanto al Battle Royale, porque yo creía que cuando debilitaban al Pokémon de uno, quedaban los otros tres y seguía la batalla. Creía que ya había perdido ese y los otros tres ganaban. Lo quiero ya, es que no sé, los gráficos los veo tan diferentes que luego más igual... realistas, sí. Sí, luego igual Pokémon, mira, pues que no avanza mucho Pokémon, lo sabemos. Pero, no sé, me moló un montón. Sobre todo el protagonista cuando va por dentro de la hierba alta, que va moviendo los brazos en plan, ¡ay, que no puedo! Y eso me gustó un montón. En cuanto a los Pokémon nuevos, pues mira, el bicharrajo este que parecía Donald Trump no me gustó una mierda. Muy, muy feo. Con cara de feo. Pero bien, sí, lo quiero. Quiero ver más, obviamente, pero... Guay. ¿Los demás qué? Sale este año, ¿no? Creo. Sí, el 23 de noviembre en Europa. ¿Y los demás qué os pareció? Y al precio de la pulsera del Pokémon GO. Bueno, ahora entraremos. No me adelantéis la escaleta, por favor. Pokémon Sol y Luna, en fin, también le dedicaron tiempo. Yo es que como no lo sigo, la verdad, me quedé en Pokémon X y no he continuado. Pues yo es que, tío, no como sé. Pokémon lo presentaron justo después del trailer de Zelda, estaba tan flipando... Que es que no le hice ni caso, o sea, estaba ahí de fondo y estaba yo con mis cosas, con mis flipadas. Pues vaya. Bueno, pues venga, Pokémon GO, ya que lo habéis mencionado, que va a ser uno de los títulos estrella que va a tener Nintendo para teléfonos móviles. Algunos detalles que se han compartido es que vamos a poder atrapar todas las generaciones de Pokémon. Eso sí, no desde el lanzamiento, es decir, llegarán más tarde. La fecha aproximada va a ser a finales de julio de este año. Y atención, la pulsera, $35. Qué dolor, qué dolor. No esto sé. Esto a un catalán no se lo puedes decir, ¿eh? ¿Y eso para qué sirve? O sea, ¿para jugar sin el móvil? ¿Cómo no, así? Eso no te avisa de los Pokémon que hay cerca o algo así. Es claro, que he visto Bluetooth. El precio y no he querido leer nada más. Yo igual. A ver, si sí. Entre esto y la batuta del Wind Waker, madre mía. Oye, bueno, claro, esto creo que no lo sabe. La batuta, habrá una réplica en los conciertos de Zelda, de Bilbao, Barcelona y Madrid, y costará como 50 euros o así. Ah, lo han subido el precio, muy bien. No, 40, dije 40. Sí, 40. Dije, pues 40, que me he equivocado. Joder, de verdad, ¿eh? Y es plastiquete de este, de imprimir en 3D, que he costado duros. Pues, madre mía, no sé si vende. Hombre, imagino que siendo... Viniendo con la marca Pokémon, imagino que venderá bastante. Obviamente. Sí, no, todo. Claro. Tú le pones Pokémon a cuatro bragas y se las vendes a quien sea. Sí, sí. Hombre, si te ayudan, si te ayudan a capturarlas a todas, yo compro. A ver, me acabo de enterar de lo que hace la pulserita. La pulserita tiene botones y vibra. Entonces, cuando te acercas... Por favor... Vale, ¿te pillaste porque cuesta tanto? Espérate, por favor. Sol. Tiene botones y eso, y que tiene lucecitas. Vale, pues ¿qué es lo que pasa? Cuando te acercas a un Pokémon, se pone verde. Y digamos que te captura el solo a los Pokémon. Si se captura, se pone verde. Que ha fallado la captura, se pone la luz roja. Pues eso es lo que hace. Ya está, 35 euros. Joder. Pues vaya eso mierda. Eso como si jugaras chetao, ¿no? Claro, eso sí. Es nivel pro. Un Game Shark. Estos antiguos. Sí, y le quita la gracia, que hostia, ¿no? Hombre, te quitas el hecho de la batería que gastarás con el móvil, ¿no? No sé. Joder. Que me utiliza en Nueva York, nada, coges a los de seguro y le mandas a un amigo tuyo sí, ¿no? La pulserita. Y ya pero, está. Pero también importante lo de la batería. Esto irá conectado por Bluetooth o por Wi-Fi o por lo que sea. Por batería Bluetooth. Vas a gastar igual. Ya, sí. Bueno. No tanta, pero igual. No tanta. Venga, nada más cosas. Ever Oasis, el RPG que han enseñado para 3DS, que lo está haciendo Gretzo, la compañía que ha hecho los remakes de Ocarina of Time y Majora's Mask para 3DS. Yo qué sé, es que no tengo mucho que decir de este RPG. Pero vi el trailer. ¿Tú no sabes quién lo está haciendo, el tío? ¿Quién? ¿Me dices en serio que no has visto quién lo está haciendo? No, lo siento, me estás asustando. El creador de los chocobos y el que inventó el job system de Final Fantasy. ¿Qué dices? Te lo juro. ¿Sí? Estaba ahí en el Treehouse. Sí, oye, sí. Pues entonces habrá que prestarle atención, ¿no? Ve, ya decía yo, es que digo, lo está diciendo con mucha indiferencia. Claro, este no se ha porque de la mitad. Como yo no lo pude ver en directo, me vi un resumen y no te dicen nada de eso. Bueno. Pues sí, es ese tío. Pues entonces ya cambia la cosa, siendo un RPG y demás. Bien. El otro título que enseñaron, Rhythm Heaven Megamix, ya está disponible en la eShop de 3DS por $30 junto a una demo del juego. Esto sí que vi un trocito del directo y tenía buena pinta, además. Bueno, este juego rítmico ya lo conocemos. Y me encantó porque se veía al que ha hecho el juego súper emocionado diciendo: mira la musiquita que suena de fondo, no sé qué. Y estaba guay. En general, esto ha sido todo el Treehouse. ¿Os ha gustado este formato o deberían volver al Mario Party? No, el Mario Party. No, que va. Mario Party. Es verdad. Joder. Es verdad, un Mario con Party. Con el árbol reciclado. Y Paper Mario. Sí, bueno. Ah, el Paper Mario es muy bonito. Es precioso. Es un juego más que va a salir en Wii U. sí, también. Bueno, y el Tokyo Mirage Session. Ahora que lo muevan en X. Es verdad. Bueno, pero el Tokyo Mirage Session no lo incluimos. Bueno, pues... ¿Qué queréis decir de toda esa ristra de juegos? ¿Cuál os ha llamado la atención? Paper Mario. Vale. Y Zelda, obviamente. Ah, pero... vale. No, pero es que ya se sobreentiende. Sí, yo creo. Bueno, hay uno que sobresale por encima un poco. Sí, todos. Sí, un poco, dice. Un poquito nada más. Bueno, no, pero pues, de verdad no me gusta este sistema. Este sistema... O sea, no. Por mí, es que volvería a las conferencias. Por cómo se vive con el público y tal. Si no se puede eso, vale, pues un direct. Un direct. Lo último, esto ya... Es terrible. Sí lo y de sé, todas pero, formas, pues... creo que Nintendo, aunque no tenga muchas cosas que enseñar, igual podría quedar un poco mejor de lo que ha quedado este año vendiendo humo, que es que lo hacen todos, es que tampoco sí. Vamos a poner aquí a excusar a nadie. No, yo mira, el direct que hicieron el de después de morir Iwata, unos meses después, para mí, hubiese sido un gran E3. Presentaron muchas cosas que no sabíamos, el pero, Paper Mario... Si no hay contenido, ¿tú qué prefieres? ¿Una conferencia como la de Electronic Arts, con vídeos de gente haciendo como que trabaja, o un Treehouse centrándose en un juego? Ahí yo está. Prefiero que vendan humos como Sony. Claro. ¿Tal cual te lo digo? Vale, vale, vale. Con NX ahí y tal igual. Que pongan, aunque no hayan hecho el juego todavía, solo esté la idea y la financiación, que pongan un teaser de yo qué sé, de Legend of Shake, algo raro, tío, para decir que existe. Vende humo, te funcionará. Si el juego está bien al final, te funcionará. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar la última de las canciones, la canción de Nintendo, resumiendo. En esta vez me he centrado solo en Zelda, puesto que no tenía conferencia. Y de hecho yo me acuerdo en el pre-E3 que decíamos, madre mía, a lo mejor no hago ni canción, porque no tiene nada que enseñar, pero el Zelda ha sido tan bueno que se merecía una canción. Así que vamos a escucharla. Nintendo, regálame otro cuento de hadas que nunca se callan y de héroes que visten de verde en todo un mundo que explorar. Ahora Link sabe cocinar, es universitario y ya no come los tuppers que trae su mamá. Con cuatro setas te hace una receta que ni Masterchef verás. Este año Nintendo no ha hecho Direct y sin embargo tiene el juego de E3. Escalar montañas o picos nevados, ahora podrás visitar hasta nuevos poblados. Esto no es Skyrim ni The Witcher 3. Bienvenidos a Zelda, hay que soñar otra vez. Con coleta es lo más, vota Podemos, pero es buen chaval. Pocos esperaban tan buen Treehouse, fue la sorpresa. Y es que este año Nintendo no ha hecho Direct y sin embargo tiene el juego de E3. Escalar montañas o picos nevados, ahora podrás visitar hasta nuevos poblados. Esto no es Skyrim ni The Witcher 3. Bienvenidos a Zelda, hay que soñar otra vez, hay que soñar otra vez, hay que soñar otra vez, hay que soñar otra vez. Quiero soñar otra vez. Ay, nuestro Oye, querido qué Link. ¡Qué genialidad! De verdad, me ha encantado. Oye, y tengo que decir una cosa, ¿eh? Sí. Voy a romper una lanza. Bueno, llevo un año de estudiante y sí. No me he traído nunca ningún tupper de mi madre. Uy, yo sí. Uf. Yo, uf. Me ha salvado la vida. Bueno, pero porque tú estás lejos. Hombre. No, digo a él. Lejos estoy. Ah, vale, él sí. Sí, yo no, sí. No, te digo a ti. Valencia, bueno, va a ver. Vale, pues, sí, a ti. Estoy a una hora. Bueno, claro, pero no vas a ir a una hora a Castellón para coger no, un ya, tupper. Bueno. Joder, pero una hora, si lo hago yo, que estoy a 8 horas, fíjate. Los tuppers dan la vida. De verdad, quiero que me pases también tu voz para cantar, por favor. Oye, haced un vídeo juntos, tío. Tenéis unas voces espectaculares los dos. Por favor. Algo hay que hacer. Y tranquilo, Guillem, que los podcasts normalmente son la mitad de largos, ¿eh? O sea, aquí sí, se nos ha ido la olla. Dura una hora y media. Esto ha sido una locura. Bueno, bueno, bueno. Y yo creo que ya, para ir cerrando, por favor, ¿quién ha ganado el E3? A ver. Los jugadores. Por pero qué diplomático, juegos. Por favor. Es que, a ver, el año pasado era Sony clarísimamente, pero este año... Mójate. Diría que también, pero como estoy acostumbrado a la victoria del año pasado, que fue sobrada, este año la veo más justa, bueno, más justa, sigue siendo un poco bastante sobrada, pero... Sony. Yo creo que ha ganado EA, totalmente. Ojalá sean todas así. Ha ganado el camello de Snoop Dogg. Real. Pues yo quiero hacer una diferenciación. Yo pienso que Sony ha ganado el E3, pero pienso que el juego del E3 ha sido Zelda. Por repercusión, sí. No sé, un poco por todo. Sí, incluso si nos ponemos a reflexionar más, creo que Ubisoft se ha recuperado. Sí, eso, ganadora moral de Ubisoft. Mira, lo que ganó los morales. Mi equipo es 3 veces ganador moral de la Champions y estoy harto, ¿sabes? Bueno, pero mira, algo es algo. Está bien. Sí. Es una mierda. Para mí ha ganado Sony porque iba muy bien. Luego me llamarán pipero, yo qué sé, de todo, pero es que me da igual. Es que lo han hecho muy bien. Que luego los juegos no saldrán, será humo, pero a nivel de show, de conferencia, madre mía, me quito el sombrero. Sí. Solo les ha faltado mostrar cosas japonesas. Es lo único que dije. Pero tendrás el Tokyo Game Show. Eso en el Tokyo Game Show. Con NX también se rumorea, cuidado. Sí, imagino que sí. Porque es que si no, Square Enix, que vi una imagen que estaban presentando algo el día después del E3, con ese señor que salió el año pasado con la cabeza de luna esa rara. ¿Sí? que va a todos lados ese hombre, por favor. Sí, sí. Yo qué sé. Pero bueno, muy bien. A mí al final me ha dejado buen sabor de boca el E3, después de Sony y Nintendo, lógicamente. Y han salvado del desastre el E3. No sé vosotros. Sí, sí, sí. Bueno, salvado tampoco. Bueno, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Ubisoft también. Lo de salvar ha sido en general, yo creo. Porque creo que, lo que ha hecho todo el mundo, sí que para mí era la más flojita de todas. Pero yo creo que todas han hecho algo en conjunto que ha dado una chispa. Bueno, el de PC tampoco, No, no. Eso te ha quedado muy bonito, ¿eh? Ya, es que soy muy diplomático y muy poético. Muy sentimental, sí, sí, claro. Ahora llevo un año y medio pan y agua, pero muy bien. Chiquillo, por favor. No me sirve para nada, Vale, eso es demasiado. Llevamos ya casi cuatro horas aquí. Yo creo que lo propio es irnos despidiendo. Tony, por favor, despídete. ¿Qué te ha parecido todo esto y demás? Muy bien. No, genial. Y ya... Me ha molado que esté aquí Guillem, porque tiene un punto de vista... Bueno, tiene un punto de vista. Muy a mi manera. Sí, pero no sé, también le da unos ánimos al podcast que sí. me ha molado. Uh-huh. Aitor, a ver, ¿qué tal? Pues nada, deseando perderme en esos bosques meses y meses de Hyrule y deseando ver ese Horizon. Bueno, es que tenemos un final de año y un inicio, sobre todo, un inicio de 2017, un febrero-marzo impresionante. Pues sí, la verdad es que hay ganas de que se haya 2017, ¿eh? Y no termina este año. Guillem, ¿qué te ha parecido la experiencia esta, pues, del podcast? Ha sido un choque muy grande para ser la primera vez. Intenso. O sea, 4 horitas ahí bien ricas. O sea, me lo he pasado en verdad muy bien, porque joder, es que sabéis muchísimo. Yo es que no he jugado ni a la mitad de las cosas que habéis jugado vosotros, pero creo que se ha notado que me he venido mucho arriba con Nintendo. Bueno, pero eso está guay. Ese es mi rol. Y no sé, bueno, me gusta mucho. Recordemos que antes eras el Nintendogger. Claro, en YouTube, o sea, eras Nintendogger. Nintendo lo llevas en la sangre ya. Igual que la Miley mató a Hannah Montana, pues yo he matado. Bueno, estás invitado, para próximos programas, para que te pases cuando quieras. Eso ni lo dudes. Pues la semana que viene, de hecho, seguimos ya con un programa normalito de una hora y media, porque creo que hay ganas de seguir, ¿no? Después de lo de hoy, ¿no? Hombre, sí. Esto, aquí sí, a mí sí. No me puedes pegar el parón ahora. Hombre, por favor. Aquí al máximo. Por favor. Pues, en verano ni mierdas. Claro, claro. Pues no. Alfredo, Doxer y Fran y más personas nos instan a que todas las semanas hagamos un directo, hagamos el programa en directo. Hostia, no. Eso es muy loco, ha molado mucho, ¿eh? Ha molado. Mucha responsabilidad, es una locura. ¿Eh? Ya ves. Sí, sí, sí. Pero bueno. Hombre, uno de vez en cuando sí, pero. En cualquier si caso, tenemos audiencia sí. Y responden poquito a poco. En cualquier caso, para seguir con este tren del hype, de la ilusión y la magia que hemos dejado del E3, el año que viene ya hay fecha, del 13 al 15 de junio. Ahí lo dejo. Bueno, pero antes hay que ir a la Games Week a probar todo esto. Sí, sí, sí. No, sí, no, sí. No, a Madrid la Games, o Barcelona. A la Games World. Bueno, cada uno Madrid, a la suya. Madrid. Sí. Pregunta, Guillem, si tienes que ir a una, ¿cuál irás? Barcelona. ¡Hombre! Es que ya... Esquirol. No, es que, a ver, tampoco me pilla tan cerca. O sea, vale. Más o menos igual. Lo que pasa es que ya voy mucho a Madrid este año y... Y aquí tienes a su querido Pipío, por supuesto. Aquí yo tengo casa en todos los lados. Me encanta, por favor. La más famosa de España. No. Que esto está desvariando. Vámonos ya. Viajo la mía, si hace falta. Venga, que nos vamos. Sonic Boom, tío, y me ha sobrado una hora y media. Te puedes pasar un par de indies, yo creo, mientras haces, sí, sí. Mientras grabas. Y una cosa, las bases de esas canciones, o sea, ¿son canciones o simplemente bases? Las hace yo, creo. Sí, todo eso lo hago yo. Sí, sí. Todo. Este señor es músico y todo. Claro. El reformatorio, del conservatorio. 8 o 9 años en un conservatorio, cuidado. En el currículo. Estás ahora haciendo la banda sonora de un juego indie. De About the Least. Sí, sí. El año que viene te vemos como el de Unravel. Te vemos allí. Tan nervioso, no. A mí me encanta hablar. Ay, hello. Pero ¿irías con EA? Con EA, bueno. Depende de cuánta sangre me vayan a chupar. ¿Cuál elegirías para presentar tu juego? Qué buena pregunta. Bueno, Ubisoft es la que tengo más cerquita aquí en Barcelona. Así que, por contacto, a lo mejor sería Ubi. Pero Ubisoft. No sé yo. Ubisoft, Indies. Bueno. Es que lo que vi aquí, había muy buen rollo entre los trabajadores. Con lo cual. A ver, para irte de copa, genial, pero no sé, para sacar claro, el juego. Para trabajar. No, pero cuando. O sea, fuimos a verles, incluso con los mismos trabajadores de Ubisoft, rajando de Ubisoft. Porque era el momento de Watch Dogs, sí, tanto. Hostia, qué bueno. Sí, y salió el Unity y todo el mundo en plan. Ah, y el tío, sí, es que es verdad, es que tenía que haber salido más tarde, porque tal, y los bugs y cual. Pero eso, ostras, eso es porque... la autocrítica es una virtud, ¿eh? No, pero sí, porque sí. Los de Barcelona se lo pueden permitir, porque esto es el culo del mundo. Ahora tú solo dices los de Montreal o yo qué sé. Claro. Y los echan, digo yo. Tampoco te van a entender los franceses. Es verdad. Acabo de caer. Que nos hemos olvidado de una cosa, vamos. ¿De qué? Importantísima a nivel de Tekken 7. Hostia, ese hombre. Dios. Ese hombre. El ninja. Mira. Maxim. Dios, es que eso era buenísimo. Bueno, eso era para haberlo dicho. No pasa nada porque esto lo estoy grabando también. Así que lo meto al final. y ya está, y quedamos como Dios. Pero, a ver, Tekken 7, así te que venden es importante. Un juego, vamos. ¿Qué era importante, Tekken 7? ¿Que salía Akuma? Es que no entiendo... No, que salía el desarrollador del juego disfrazado de su casa, ¿sabes? Con el kimono ese. Es que buenísimo, te voy a pasar la foto. ¡Ah! ¡Hostia, sí, sí, claro, sí, tío. Vale! Hostia, no me acordaba ya. Es que fue buenísimo. Buenísimo, por favor. Qué arte. Así, es que, así se vende un juego, hombre. Sí, sí. Es que, de verdad, hay cada personaje... Entre el de For Honor, este tío, el de Square Enix con la luna en la cabeza puesta... El de Square Enix, el increíble, el de Unravel, este año el de Fe, de verdad que con cada personaje increíble. Qué momentos nos dan. Sí, sí. Y bueno, faltaba Ed Valiente por ahí o Shibata. Hostia, Ed Valiente, que tenía que haber ido allí. Ed Valiente, tío. Hostia.